Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El mundo es el que es o es el producto de un pensamiento. Es decir, el mundo es una simulación. Gana fuerza la idea de que sí. La duda empieza hace 1000 años cuando San Francisco de Asís se teorizó sobre la conciencia de los animales y dijo que la tenían. Pensemos en los niños. Se piensan que las cosas tienen conciencia o identidad, aunque sea objetos, se dirijan a ellos como si se tratara de personas. Pues eso sería la realidad según algunas tesis. Todo tiene conciencia. En este punto nos enfrentamos a un nuevo concepto, el llamado panpsiquismo. El panpsiquismo es una teoría que defiende que la mente es un producto de la realidad. Hay muchos matices, pero es más o menos así. Uno, o la mente crea la realidad, o dos, la realidad crea la mente. Gracias a nuevos trabajos se ha dictaminado que la conciencia impregna todo, pero ojo, esos recientes trabajos no dan conciencia a todas las cosas. Según estas teorías, el mundo podría ser una simulación, el producto de una mente, una construcción, un muro, una realidad falsa, pero un invento que se ha hecho físico y medible. En La Rosa de los Vientos, estáis en la sintonía de Onda Cero Radio. Comenzamos ahora, 1:03, estamos hasta las 5 de la madrugada. Con una etiqueta en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos, y una página web con todos los programas y cada una de las secciones y entrevistas. OndaCero.es es la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Sergio Conforte está al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción. En nombre de todos ellos, saludos, os está hablando de Bruno Cardeñosa. Cosas de las que hablamos en el programa de esta noche. Hablamos del metaverso, la cara oculta. Nos hacemos preguntas. Nos preguntamos si es una realidad paralela o simplemente una realidad falsa. Lo vamos a saber con el periodista, con el escritor Miguel Ángel Rodríguez, y que va a estar en unos instantes con nosotros. Y también tenemos tertulia, también tenemos Zona Cero con Manuel Carvellal, con Manu Martínez, con Juanjo Sánchez Oro y con Miguel Pedrero. Y hoy sí tenemos la sección La Actualidad del Mundo del Cine con José Manuel Escribano, El Callejón. El Callejón con José Manuel Escribano vamos a tener esta noche también. Cuéntame cómo pasó. Hablamos de la Jornada Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. En el Museo Nacional de Ciencias Naturales nos espera Mariana Mayán, una de las organizadoras y coordinadoras del Grupo Mujer y Ciencia en la Sociedad Española de Biotecnología y Biología. Vamos a tener también Mujeres con Historia, y Silvia Casasola nos va a presentar a Rocío Arroyo, investigadora científica y cabeza visible de Armadix. Cosas, vamos a tener a Laura Falcolara en Ecos del Pasado, que nos va a comentar casos extraños y misteriosos y enigmáticos protagonizados por agentes de policía. Y vamos a tener también Fronteras del Futuro. Os vamos a presentar la investigación que ya existe sobre los efectos de los alimentos en la microbiota humana. Y también va a estar con nosotros Iván Negreola, ese ex director del Museo de Marino de Arcua de Cartagena, ese director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática. Iván Negreola en La Rosa de los Vientos esta noche. Por cierto, hoy se ha celebrado en todo el mundo el Día de la Radio. La radio la cena de todos, los que estamos allí, aquí, y los que estáis allí, los oyentes. No existiría la radio sin vosotros y sin vuestra ayuda. Uno de ellos era Luis Frías. Nos escuchaba y nos recomendaba a todo el mundo. Gente como él hacía nuestro programa. Eran fundamentales en nuestro programa, en La Rosa de los Vientos. Hemos sabido, gracias a su yerno, que ayer falleció, y desde aquí queremos acordarnos de él y citarlo. Él y gente como él son parte fundamental en esta historia, en esta aventura, en La Rosa de los Vientos. Lo dicho, estamos hasta las 4 de la madrugada. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy. No sé si conectarme, no conectarme, hacer pruebas ya con el metaverso. Estoy de los nervios. No sé yo lo que va a pasar hoy. Vamos a hacer la prueba, ¿no? Nos conectamos. Al metaverso nos ponemos las gafas o lo que haya que ponerse. Por cierto, también Onda Cero. Estamos nosotros muy al tanto de todo lo que ocurre en la información, en la actualidad, en las noticias, en el boletín. Os contarán el resultado, pero por supuesto, la actualidad del mundo del deporte hoy en Estados Unidos, en la Super Bowl, el partido más importante del deporte norteamericano. En los Estados Unidos juegan dos equipos que son americanos, los blancos y los rojos, los de Cincinnati y Los Ángeles. El resultado hasta ahora, no sé, pero el resultado final será, tampoco lo sé. Los rojos contra los ¿Pero blancos. ¿Pero quién actúa? Hombre, siempre en la Super Bowl pues tiene que actuar alguien importante. Un cantante. Y dice Manuel Cafayal que va a actuar él. La 1:08, comenzamos, arrancamos. Esto es La Rosa de los Vientos. Nos vamos a viajar al mundo paralelo, al metaverso. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El mundo está muy loco con el metaverso. Pero con él siempre estamos fuera contento. La ciberrula no me han dejado nada puesto. En el futuro la verdad adquirirá tintes en disimulación. El término de moda es lo que dice esta canción. El metaverso, ¿qué es? Tiene un lado oscuro. La pobre de tu madre ya no habla con tu viejo porque tiene cibersexo con una en el metaverso. Nadie verá el sol. Y hablamos de ese asunto con el periodista, con el escritor, escrito en el guión, Marc Miguel Ángel Rodríguez. He dicho Miguel Ángel Rodríguez, pero no. Es Miguel Ángel Ruiz, nuestro amigo, nuestro. Ha estado en algunas ocasiones con nosotros. Miguel Ángel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno, Silvia, encantado. Hola, Miguel Ángel, como hijo mío, tocas tantísimos temas, pues ya te hemos metido hasta en política. Ahí estamos. Yo, como siempre, te pongo Mar, que ya eres Mar, en el guión te pongo Mar, pues lo he dicho así. Hoy está de actualidad también Mar. Bueno, lleva mucho tiempo ahí, jugando en las sombras. Eso es el metaverso, ¿no? ¿Jugar en las sombras o es algo más que un juego? En eso vamos a decir que es una propuesta que están lanzando, ha lanzado principalmente Facebook, ¿no? Pero sobre todo es una propuesta de mundos virtuales que están lanzando un consorcio de empresas, ¿no? Y que yo creo que la industria mayoritariamente, de alguna manera, financiando y proponiendo lo que yo creo que en cierto modo va a ser la sociedad del futuro. ¿Es una sociedad que será real o simulada? ¿Es un simulacro el metaverso? Porque me hago esa pregunta. Es simplemente cambiar la forma en la que nosotros nos relacionamos con Internet. El metaverso es, vamos a decir, una realidad alternativa, una simulación en la cual nosotros vamos a consumir Internet. Internet, sabes que actualmente es, pues básicamente información que nosotros podemos acceder, pues no sé, a través de ordenadores, tablets, PCs, etcétera, etcétera. Y lo que quieren es cambiar que Internet sea algo en lo que nosotros entramos a algo en lo que nosotros vivimos. Entonces, esto básicamente necesita unas tecnologías que clásicamente son las gafas de realidad aumentada o las gafas de realidad virtual. Y entonces lo que van a querer es que Internet sea algo como una especie de ecosistema, un modo sobre un lo que vivimos. Por ejemplo, básicamente la realidad aumentada pues pueden ser simulaciones en las cuales se superponen al mundo en el que nosotros vivimos. Por ejemplo, una simulación para que tenemos que ponernos unas gafas, bueno, y también para escucharte un poquito unos auriculares, Claro, pero date cuenta que es una realidad alternativa que compite con la realidad normal. Es decir, va a ser una realidad enriquecida. El mayor problema que tiene esto, sobre todo, es que esa nueva se propone esa nueva realidad donde, pues no sé, vamos a poder interactuar con otras personas, donde vamos a poder estar dentro de videojuegos, donde vamos a, por ejemplo, poder tener reuniones de trabajos en entornos completamente. Pero, Miguel Ángel, ¿nos vamos a limitar a eso, a participar, a ser espectadores, o tú no crees que en algún momento también la persona que se conecte en ese metaverso, en esa realidad, como al fin y al cabo es una simulación de la realidad que vivimos ahora, en la que nosotros podamos hacer algo nuevo, no sé, no solamente que vayamos a comprar o vayamos a visitar, sino que también interactuaremos de alguna manera, realizando alguna cosa diferente, creando alguna cosa, igual que los juegos estos que comentas que son similares y que hoy por hoy pues te hacen crear tu propio universo. ¿No podemos nosotros también crear una especie de universo dentro de ese metaverso? Efectivamente, de hecho hay juegos metaverso. Cada participante, por así decir, cada jugador puede recrear o definir su mundo, ¿no? Un juego típico de eso que ya existe, que es Minecraft, y digamos un sitio donde tú puedes crear otros mundos virtuales. Pero en cualquier caso, hay que pensar que el tiempo que pasas en el metaverso no lo pasas en la vida real. En el fondo son paraísos de evasión también, ¿no? Que yo creo que esto de todo va a tener un trasfondo sociológico muy grande, en el sentido en el que vamos a ser la primera generación que no tiene por todo su tiempo en la realidad consensuada, sino que con el tiempo, cuando este tipo de tecnologías se vayan implantando, podremos acabar usando el metaverso como una forma de evasión y probablemente una forma de entretenimiento de masas que actúe como una especie de droga, ¿no? Como una manera de quizás evadirnos de nuestros problemas en el mundo. Precisamente en la revista Año Cero has escrito un artículo que se titula Nuestra vida en el metaverso. Está con nosotros también Miguel Pedrero de la revista Año Cero. Luego lo escuchamos en la tertulia. Pero es que fíjate, un oyente no se pregunta. Es algo muy básico, pero tenemos que saberlo. Y quiero que nos lo digas tú. Nos dice con Amelia Rosa Vientos, Cristian Mico, ¿qué es el metaverso? ¿Cómo lo podemos definir? Porque yo no lo tengo muy claro. ¿Son unas gafas en donde ves una cosa que no existe? ¿O son unas gafas en las que ves una cosa que sí existe y nos acerca a esa otra realidad? Bueno, es una realidad paralela creada por alguien. En este caso, los primeros metaversos pues parece que van a ser creados por empresas, por corporaciones, donde podremos interactuar a través de avatares, utilizando esas gafas de realidad aumentada de las que hablaba Miguel Ángel Ruiz, o incluso un traje táctil, ¿no? Y a partir de ahí pues se abren millones de posibilidades. La gran cuestión, yo creo, es cómo esto se va a desarrollar, porque todavía está muy, muy en pañales. Yo supongo que muchos de vosotros habréis visto, Bruno, Ready Player One, la película de Steven Spielberg, donde precisamente planteaba una realidad distópica en la cual la población ya prácticamente no podía diferenciar, o sí diferenciaba, pero era parte de su vida, esa vida en el metaverso, y que servía también un poco como un modo, digamos, de desahogarse de la vida real, ¿no? Y de los problemas de la vida real en un futuro muy distópico, ¿no? Y entonces, pues claro, es un mundo en donde muy probablemente, si ahora mismo las redes sociales han conseguido que muchísima gente se enganche y que sean o seamos incapaces de vivir sin redes sociales, imagínate lo que podrá suponer un metaverso donde podrás interactuar a través de un avatar con otra persona en entornos totalmente inventados, creados por esas corporaciones, o en entornos que tratan de replicar la realidad, como una selva, la Torre Eiffel, un museo, por ejemplo, etcétera, etcétera. La Super Bowl que estamos teniendo aquí una pantalla detrás de nuestros compañeros que han estado antes haciendo deporte. Esa Super Bowl en un metaverso, nosotros nos podríamos conectar con un avatar y estar disfrutando de ese espectáculo. Miguel Ángel. Absolutamente, sería el concepto de viaje virtual, que es un sería una de las potencialidades del metaverso, el poder de alguna manera erosionar la distancia, o sea, es decir, hacer que podamos ser un poco ubicuos y en un momento dado podemos estar en la Super Bowl, minutos después si queremos podemos estar en Japón, etcétera, etcétera. Todo, vamos, todas las posibilidades que permita la simulación, que prácticamente pues son infinitas. Tú citas una posibilidad, por ejemplo, en este reportaje, citas en la posibilidad de que se pueda hacer real algo irreal, que es sentir cosas que no están aquí, tener, falsear los sentimientos y tener los sentimientos en nuestro cuerpo gracias a esas gafas, gracias a esa realidad virtual. ¿Eso será posible? Eso es de lo que se está trabajando ahora, sí, lo que prácticamente el objetivo final casi es acabar encerrando a la población en Matrix, es decir, una de las cosas fundamentales es la replicación de, vamos a decir, de sentidos virtuales. Por ejemplo, se quiere ser capaz de sintetizar el sabor. De hecho, hay una especie de televisión, una tableta que se llama TastTV, creo que era, o TasteTV, y básicamente lo que es sería una especie de sistema que tú lo chupas y digitalmente produce un sabor. Y entonces la idea, esto también se está haciendo con olores, o sea, dispositivos que sean capaces de captar olores en una estancia, codificarlos y volverlos a reproducir en otro punto. Y, o sea, en otro punto del planeta, por ejemplo, ¿no? Es decir, igual que hacemos con las imágenes, igual que hacemos con el sonido, que son los dos sistemas claramente que podemos captar y reproducir digitalmente, hacerlo también con el tacto, con el gusto y con el olor, ¿no? Es decir, ser capaz de hacer recrear las experiencias más inmersivas y realistas posibles. Nos dice con Almudía Rosa Ventos, me friki la vida, nos dice Antolinaos, nos dice, eso es lo que nos quieren, y nos dice, más evasión todavía, Belén, con Almudía Rosa Ventos, será un desastre, es el sueño de todo gobernante. Y yo me pregunto, Miguel Ángel Ruiz, me pregunto, ¿qué parte hay de realidad y qué parte de mentira? ¿Qué parte hay? ¿Qué porcentaje, si se puede saber, de burbuja, de falsedad en todo esto del metaverso? ¿Eso tú crees que será real? ¿Que algún día bajaremos a la tienda y nos compraremos unas gafas y podremos vivir en otra realidad? A ver, esto es que es un problema que es a futuro, quiero decir. Esto ahora mismo es una propuesta. Nadie sabe cómo será absolutamente, de una manera realista, como será el metaverso, porque esos metaversos apenas se están creando ahora y se están poniendo todas las infraestructuras para que eso pueda, digamos, ser funcional a escala masiva, ¿no?, a escala planetaria. Yo sé que hay mucha gente que opina que esto del metaverso es un bluff, es decir, algo que quedará en nada, de la misma manera que bueno, pues porque, por ejemplo, todo esto de las gafas de realidad virtual, esto lleva unos años y no se ha terminado de implantar. Yo, por ejemplo, no soy tan, vamos a decir, tan optimista, y la cuestión es que, por ejemplo, acordaros cuando la mayoría de las personas, veíamos el teléfono móvil como algo absolutamente accesorio, algo que, pues, que prácticamente no tenía ninguna utilidad, que nadie pensaba que todo el mundo acabaría llevando su propio teléfono móvil. Aquí lo que cuesta, como digo, una inversión millonaria de las compañías, de las mayores tecnológicas del mundo, apostando por esto, apostando por una tecnología que tiene la capacidad de transformar a la sociedad de manera muy drástica, como decíamos, creando una realidad paralela que sustituya a la real. Y yo no digo que esto pueda en cuestión de 5 o 10 años, pero a lo mejor sí que tiene la capacidad de hacerlo de 15 a 20. Es decir, yo creo que es un problema de tiempo. Lo que sí que hay es una apuesta clara y todas las redes sociales están repensando para generar el metaverso. Entonces, aquí la pregunta para mí no es tanto si pasará, sino cuándo. Nos preguntamos a lo siguiente, Miguel Pedrero, nos preguntamos, yo me pregunto, ¿qué parte hay de fraude? Esto no es una burbuja más que se crea, porque tenemos que pensar quién ha fomentado todo esto. Es un personaje que no se caracteriza por su innovación, ese Mark Zuckerberg. Tendrá mucho dinero, pero innovar no innova mucho, ¿no? No tiene... No sé. A la fuerza ahorcan. Lo que está pasando es que Facebook está perdiendo usuarios y sobre todo sus usuarios están envejeciendo mucho y precisamente lo que trata Facebook y Mark Zuckerberg con esta jugada es precisamente, digamos que, rejuvenecer sus usuarios. Pero ¿dónde está eso? ¿Dónde existe? Porque, vale, esa es su intención. Bueno, se están invirtiendo grandes cantidades de dinero, pero no solamente por parte de Facebook, sino por parte de otras corporaciones e incluso de estados o incluso de regiones. Bueno, no hace tanto salía la noticia de que la Generalitat de Cataluña se está creando su propio metaverso. Claro, a lo mejor la cuestión es, si no han conseguido la independencia en el mundo real, pues la van a conseguir en el metaverso. De todas formas, yo veo un problema mayor, y es que hoy por hoy, vale, muy bien, redes sociales, móviles, todo lo que tú quieras, pero hay unos problemas de cobertura, como ahora mismo estábamos viviendo con nuestro invitado, y ya no solamente en España, sino en determinadas zonas de cada uno donde vivimos, algunas veces cuando hemos intentado conectar con Manuel en Galicia. Entonces, vale, si a lo mejor la idea es estupenda y si hay posibilidad, genial, pero es que lo más normal, el sentido común y lo más elemental es que primero mejoremos unas líneas en condiciones, no sé si a través de unos satélites que den una posibilidad, Silvia, de tener una red más en comunicación y más abierta, porque de verdad que es que yo veo que sí, que nos venden la moto como que hay un mundo virtual fantástico y resulta que luego para conectarte y navegar para una cosa normal y buscar documentación, aquí mismo incluso en nuestro propio trabajo, hasta que arranca y nos ponemos todos, Silvia, en marcha, tela marinera. Se hará. Y yo no creo que sean 5 años o en 10. Yo creo que en 2-3 años vamos a tener aquí no uno, sino varios metaversos. Está trabajando en su metaverso Amazon, está trabajando en su metaverso Alibaba, está trabajando en su metaverso muchísimas corporaciones. El gran problema o la gran cuestión va a ser que habrá incluso una competencia de metaversos por absorber usuarios que quieran entrar en ese metaverso. Ahora, la gran cuestión es que... Ahora, la gran cuestión es que estamos en la Tierra, una de las grandes cuestiones. 7.000 millones de personas y solamente tienen equipos que puedan facilitar algo parecido al metaverso, más o menos unos 1.000 millones. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Es el metaverso una forma más de partir el mundo entre pobres y ricos? Hombre, por supuesto. Es decir, en el sentido de que el acceso al metaverso y sobre todo a determinados metaversos no va a ser barato. Es decir, esas gafas de realidad virtual, está claro que en cuanto se generalicen descenderá el precio, pero sí habrá metaversos en los cuales para entrar tendrás que comprarte un equipo muy caro. Claro. Y la gran cuestión es quién controla ese metaverso o esos metaversos, porque en realidad es, valga la redundancia, una realidad creada por una corporación o por un grupo de corporaciones para mayor gloria económica de esas corporaciones. Por lo tanto, nosotros podremos entrar en ese metaverso, interactuar en ese metaverso según las normas de la corporación que controle ese metaverso. Y la finalidad, no nos equivoquemos, es puramente económica y comercial, pues claro. Esa partición del mundo en dos es una de las cosas que tú vas a remarcar en tus escritos, Miguel Ángel. El mundo se va a seguir partiendo todavía más entre pobres y ricos, entre los que pueden y los que no pueden. Son muchos los que no pueden, son más o menos 5.000, 6.000 millones de personas. El mundo va a seguir partido entre los de arriba y los de abajo. Como ha pasado siempre, lo que pasa es que ahora está mientras, como bien decía, estamos hablando de que vamos a vivir en mundos diferentes al nuestro, en cierto modo, pero hay que recordar que esos son mundos privados, son mundos que pertenecerán a las corporaciones, mundos en los que la capacidad de monitorización, estudio y comprensión del ser humano, pues será prácticamente infinita, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, como he dicho al principio de la entrevista, que estamos todavía muy iniciales de este proyecto, y entonces yo creo que todavía pues es normal que haya cierto escepticismo, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la cobertura, se lleva mucho tiempo trabajando en ello, porque de los hitos que ha pasado es el tema de las megaconstelaciones de satélite, especialmente lo que es Starlink. Contigo no lo han conseguido, ¿eh? Yo, bueno, pero he porque puesto... Las montañas son las montañas, es que... Claro. No, pero hay proyectos para dar una cobertura mundial, o sea, por satélite, incluso en todo el océano, polos incluidos. Y, por ejemplo, también recordar que es verdad que, por ejemplo, todavía el acceso al metaverso va a ser muy caro, pero acordaros, por ejemplo, las cifras de usuarios que tenía Facebook en torno al año 2004, 2005, 2006, y luego eso se disparó hasta prácticamente llevar a la mitad de la humanidad. Probablemente hay una parte de la humanidad que a las corporaciones no les interesan, que son aquellos que llamaban los NAR, es decir, la gente que no cuenta porque no tiene dinero para entrar, pero con que tú tengas un proyecto y prácticamente tengas metido a todo Occidente, que ponle 2.000 millones de personas, es que sería un escenario absolutamente ambicioso, y yo creo que eso con el tiempo se va a hacer. El metaverso, uno de los términos de moda, uno de los asuntos más actuales, ese mundo virtual, ese mundo paralelo, el metaverso, que hemos hablado esta noche con Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel, muchas gracias. Un abrazo. Un fuerte abrazo a todos. Está connected, tiene 3 cuentas de Facebook. Los niños con pantallas ya no juegan al béisbol. La pobre de tu madre ya no habla con tu viejo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Zona Cero Tertulia, nos vamos hasta Colombia. Mato Martínez, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Ay, a ti se te escucha bien, ¿eh? Es que aquí todavía es como muy... todavía no es muy tarde. Ya habéis escuchado en la entrevista, en la conversación con Miguel Ángel Ruiz, a Miguel Federo, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas. También está con nosotros Manuel Carvellal. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, un poco húmedo, pero bien. ¿Húmedo o mojado? Mojado, más bien mojado. Vamos a correr un tupido velo, vamos a hacer un muy temerso contigo. Tupido velo, ya sabes, Manuel, si agitas pasa lo que pasa. Sí. Es un aporte. Juan José Cedor, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, una de las preguntas, una de las cuestiones que más os hacemos aquí y que más importante es eso, hay... Dos preguntas fundamentales para, bueno, pues plantearnos si hay algo más. Si existe algún tipo de vida en el cosmos, en el universo, y si existe algo después de la muerte. Esa es la pregunta de las preguntas. Es la pregunta que se ha hecho el ser humano, decimos aquí, desde siempre. Bueno, pues sí, ¿no? Bueno, es lo que no está claro, si realmente se lo ha hecho el ser humano desde siempre o hubo un punto de ruptura donde realmente el ser humano empezó a plantearse que podía haber algo más allá de la vida y empezó además a tener conciencia de lo que era la muerte. Lo habitual es pensar, o bueno, un poco, este es un elemento todavía de discordia, pero se suele decir que en la cima de los huesos, aquí en Atapuerca, en torno a 430.000 años de antigüedad, sabemos que hay una fosa, esa sima, donde hay 28 individuos neandertales, están fracturados en casi 7.000 trozos, y bueno, ahí a unos 400 metros de profundidad, en plena oscuridad, hay, además de ese conjunto de individuos, hay también un hacha de mano de unos 15 centímetros que se denomina Excalibur. Y se piensa que esto, por parte de algunos investigadores, se piensa que aquí tendríamos el primer indicio de que realmente nuestros antepasados empezaron a considerar que realmente había algo más allá después de la vida. Y hay algunos, en cambio, consideran que realmente todos estos cadáveres pues se han acumulado por deslizamientos de tierra, por caídas accidentales, por determinados procesos naturales, que realmente no hay una intencionalidad en ir alojando allí, ir depositando allí todos estos cuerpos. Sin embargo, otros grupos, y ahí tenemos al grupo de investigadores de Atapuerca, más bien tienden a pensar lo contrario, que realmente esto se hizo como un auténtico cementerio, que realmente se pensaba en dignificar a aquellos difuntos e incluso que ese bifaz que hay ahí, esa hacha de mano de piedra, pues podría ser realmente una especie de ofrenda que tendría sentido no solamente en este mundo, sino también en el otro. Y por lo tanto sería a lo mejor algún tipo de herramienta que se pensaba que aquellos cadáveres pues iban a trasladar en su vida eterna. La cuestión es que al margen de estas evidencias hay un estudio de un arqueólogo de la Universidad de Daran, que es Paul Petit, que él ha planteado esto de cómo pudo llegar a nuestras mentes, a nuestra cultura, la idea de que había vida después de la muerte. Él la ha planteado en cuatro pasos. Son muy especulativos, pero bueno, él ha ido razonando, aparte, por un lado, de lo que sería la evidencia arqueológica, conocimiento de la conducta humana, y por otro lado también lo que es el conocimiento de comportamientos de determinados animales. Y él lo que hace es que hace la siguiente propuesta. Él dice que hubo un primer paso de estos cuatro. Él publicó el estudio en 2018 y dice que lo primero que hicieron nuestros antepasados fue detectar la muerte químicamente. Es decir, esto es algo que ocurre en determinados animales, como digo, por ejemplo, los insectos, pero también ya los propios humanos. Sabemos distinguir, por ejemplo, a través del olor, podemos distinguir que hay un cadáver. Incluso esto nos puede permitir que no lo comamos, porque de alguna forma puede generarnos algún tipo de daño también, porque no puede estar en las mejores condiciones, porque está ya a lo mejor en un proceso de descomposición. Por lo tanto, ese sería nuestro primer acercamiento a la muerte, algo muy instintivo. Simplemente detectamos químicamente que algo está muerto. El segundo paso sería ya cuando se introducen las emociones. Y aquí es, también observando el comportamiento animal, nos damos cuenta que hay determinados pájaros, por ejemplo, como las urracas, que se ponen a graznar en señal de alarma mientras se reúnen alrededor de otros cadáveres. O sea, detectan que sus congéneres han fallecido. Lo sabemos también que, por ejemplo, con los chimpancés, ¿no? Si nos vamos ya a los primates, nos encontramos también, ahí hay muchos ejemplos de cómo hay algunos chimpancés que cuando ven que otro miembro del grupo pues muere, se ponen a gritar, golpean contra el suelo, arrancan vegetación, lanzan piedras, etcétera. Pero esto simplemente indicaría, como digo, que la muerte despierta una emoción, más allá de lo que decíamos antes, que era simplemente una especie de detección química. Y ahora ya vamos con lo que considera Petit que sería el tercer paso, y es ya tener una conciencia de la muerte. Es decir, en este paso ya nosotros empezaremos a saber que vamos a morir, que es la principal diferencia que tendríamos con los animales. Y el último paso, que considera que podría darse en torno a unos 50.000 años, sería cuando ya, a partir de esa creencia, de esa idea que tenemos de que vamos a morir, pues empezamos a desarrollar una serie de costumbres, de ritos, que buscarían hacer más llevadera esa conciencia que tenemos de que vamos a morir, e incluso lo que es ese proceso de duelo. Entonces, estos serían para él los cuatro pasos que se habrían desarrollado en el tiempo con nuestros antepasados y que poco a poco habrían ido introduciendo en nuestra mente y en nuestra cultura la idea de que hay vida después de la muerte. Y esa pregunta nos ha acompañado siempre en la historia de la humanidad y nos ha acompañado más o menos desde el momento que nos contaba Juanjo Sánchez Oro ahora. Es una pregunta, una cuestión que siempre se ha formulado el ser humano, y el ser humano desde prácticamente el comienzo de los tiempos. Ha mencionado Juan José Sánchez, pero el tema de los chimpancés es una cosa importante, ¿no, Miguel? Porque hay una noticia relativamente importante y trascendente que tiene que ver con el mundo de los chimpancés y que tiene que ver con la existencia de algo más allá de lo físico y de lo medible, y que acerca a los chimpancés a los seres humanos. Sí, bueno, es cierto que son unos cuantos los animales que se sabe que tienen cierto conocimiento de que la muerte es algo diferente a la vida, entre otros los grandes primates, ¿no? Esto se ha demostrado en varias ocasiones. Juanjo acaba de hablar de los cuervos, los elefantes, delfines, es decir, que bueno, que hay bastantes estudios en este sentido. Y yo creo que cada vez que se descubren cuestiones que nos acercan a los animales, nos damos cuenta que en el fondo no somos más que animales, y esto tiene que ver precisamente con la noticia que traemos ahora a colación, y es que por primera vez un equipo de zoólogos ha observado cómo los chimpancés curan sus propias heridas e incluso las heridas de otros congéneres utilizando insectos, ¿no? Esto parte, como digo, de un grupo de investigadores que ha observado por primera vez esta insólita conducta en un grupo de chimpancés de Gabón. Y como digo, lo que han comprobado es que los chimpancés lo que hacen es atrapar al vuelo a unos insectos y luego esos insectos los aplican como si fuera una especie de ungüento o una especie de medicación a heridas, a lesiones, tanto a ellos como a otros congéneres, lo que además implica que ahí hay una conducta empática, ¿no? Esto acaba de ser publicado en una revista científica bastante prestigiosa y todo parte de una observación en el año 2019 cuando Alessandra Mascaro, una voluntaria de este programa de observación de chimpancés en el Parque Nacional Loango, en Gabón, observa cómo una hembra, a la que denominan Susé, inspeccionaba una herida en el pie de su hijo adolescente, que denominaban Sia. Bueno, estaba como muy preocupada observando esa herida de su hijo. En un momento determinado, esta hembra chimpancé pues atrapó un insecto en el aire, se lo metió en la boca y luego se lo aplicó en la herida a su hijo. Lo cierto es que este grupo de zoólogos habían estado estudiando a estos grupos de simios durante 7 años y nunca habían presenciado nada semejante. Al observar el vídeo, porque esta voluntaria lo grabó en vídeo y en las imágenes además se ve cómo esta hembra está muy preocupada y parece que está pensando, bueno, ¿qué hago?, ¿no? Y luego mira hacia arriba, ve el insecto, lo atrapa, se lo mete en la boca y se lo aplica a su hijo a modo de ungüento. Por lo tanto, decidieron que deberían centrarse en ese tipo de observaciones, a ver si observaban una acción o una actividad semejante. Y al final, durante los siguientes 15 meses, documentaron 76 casos similares, en los cuales los chimpancés aplicaban insectos a sus propias heridas o a las heridas de otros. Por ejemplo, hay un caso muy interesante, que además fue filmado, de un macho adulto que tenía una herida bastante profunda y abierta en la espinilla. Y Carol, una hembra adulta que, bueno, mantenía relaciones con este macho, pues lo estaba acicalando y en un momento determinado atrapó ese insecto, se lo entregó al chimpancé macho, que se lo metió en la boca y se lo aplicó a su herida. Pero es que luego aparecieron en la escena dos chimpancés más que hicieron lo mismo. Es decir, capturaron insectos, se lo dieron a este chimpancé, que se los metió en la boca y luego se los aplicó, ¿no? Como decíamos antes, no es la primera vez que se ve una actuación semejante, ¿no? Se ha observado en osos, en elefantes o incluso en abejas, que se automedican, ¿no? En este caso, la diferencia es que, en este caso, los chimpancés no solamente se automedican ellos mismos, sino que, digamos, que aplican esos ungüentos o esa supuesta medicina a los suyos, a su familia. Claro, claro. Y que además también supone un comportamiento, dicen estos científicos, prosocial o altruista. Es decir, que no solamente está la preocupación por uno mismo, sino también la preocupación por los demás. Ahora, la gran pregunta es, bueno, ¿realmente por qué hacen esto? ¿Saben de alguna manera que esos insectos tienen algún tipo de capacidad antibiótica o curativa? Realmente no lo saben, pero lo que dicen los investigadores es que a lo largo de la historia los seres humanos han utilizado especies de insectos como remedios contra determinadas enfermedades, porque hay insectos que tienen capacidades antibióticas, antivirales, incluso para matar o evitar las lombrices y los parásitos en el intestino. Es decir, que probablemente exista algo de realidad en esto y que saben que ciertos insectos parece que tienen ciertas capacidades curativas. Esto ya se ha observado anteriormente. Pero Miguel, ¿han observado en esta investigación que una vez que ponen el mejunje de la saliva con el insecto, las heridas de estos chimpancés mejoran? Bueno, a tanto no han llegado, ¿no? Porque eso hace falta. Eso sería lo ideal. Claro, pero hace falta hacer un seguimiento enormemente exhaustivo, seguir a cada uno de los ejemplares, y obviamente, digamos que las observaciones no son durante todo el tiempo, durante las 24 horas, sino en algunos momentos. Pero con, ¿no?, cámaras o algo, se podría hacer un registro. Es muy complicado. Sí, sí, como digo, durante 15 meses han observado 76 comportamientos muy similares, ¿no? Pero es cierto que sí se han observado en investigaciones anteriores, por ejemplo, a monos restregándose por el cuerpo cebollas y limas como un antiséptico repelente de insectos. Esto se ha comprobado en varias ocasiones y está aceptado en el mundo de la zoología. Por ejemplo, chimpancés tragan manojos enteros de ciertas plantas para matar parásitos del estómago. Esto también, para purgarse también. Para purgarse. Esto también se ha observado. Y luego hay un caso. Los perros también lo hacen. Claro. Luego hay un caso muy interesante también. Es de un biólogo que se llama Mark Hunter. Y este biólogo convivió durante varios meses con una tribu sudafricana, los Sangán. Y estos, y los miembros de esta tribu, sobre todo los chamanes, le confesaban a este biólogo que ellos sabían bastantes propiedades de ciertas plantas medicinales por observar lo que hacen los animales. Por ejemplo, observaban que los elefantes tomaban cierta corteza de acacia que es útil para dolencias estomacales, ¿no? Y parece que lo utilizaban elefantes que estaban enfermos del estómago. Y entonces, pues los miembros de esta tribu, sobre todo los hombres y las mujeres sabias, aprendieron que precisamente esta corteza de acacia servía para esto. Es decir, que mediante la observación de los animales pudieron conocer las propiedades curativas de determinadas plantas, ¿no? Yo creo que esto es, bueno, absolutamente fascinante. Hay unos monos también, no recuerdo cuáles, que además, cuando se vio su comportamiento, dio la sensación de que estaban ya introduciéndose en el terreno de la cultura, porque lo que hacían era romper piedras. Y se pensaba que realmente, bueno, pues estaban creando herramientas, ¿no? Lo que hacían era romper piedras para chuparlas y extraer sales minerales. O sea, que también hay una manera de obtener unos ingredientes, ¿no?, que por otra vía no tenían. Lo hacen todos los animales, nos dice Juan Villarroel Eventos Wolf, lo hacen todos los animales, ayudarse, lo hacen todos, menos los seres humanos. Super Bowl esta noche en Estados Unidos, el partido, la cita deportiva más importante del año. La Super Bowl va ahora mismo, Los Ángeles se llevan 13, no sé si canastas, goles o lo que sea, pero 13 y Cincinnati lleva 10. Mado Martínez, hablamos ahora de historia, hablamos de curiosidades de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, curiosidades sobre la historia, aquí en La Rosa de los Vientos les comentamos mucho y volvemos a retrotraernos a ese tiempo. La Guerra Mundial, en La Rosa de los Vientos, en Mado Martínez, curiosidades nuevas, nuevos datos. Pues mira, Bruno, sí, con la tensión que estamos pasando ahora mismo en Europa con el tema de Rusia-Ucrania, que ojalá no termine en conflicto armado, pues conviene recordar las 60 millones de personas que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Pero como sé que no voy a desvelar nada nuevo esta noche sobre este tema, del que tantas veces hemos hablado, se han escrito enciclopedias, ensayos, documentales, películas, pues voy a contaros algunas cositas menos conocidas de este conflicto. Decía Napoleón, yo creo que esto también es una frase que todo el mundo conoce, que un ejército camina sobre su estómago. Y es verdad, si los soldados no comen, no tiran, no luchan. Por eso el ejército alemán creó una carnicería portátil que era como un puesto de carne ambulante que iba allá donde iban los soldados y preparaba 40.000 raciones de carne de vaca, 24.000 de cerdo y 20.000 de corderos. Sacrificaban 14 vacas, 80 cerdos y 240 corderos al día. Ojo con lo que come un ejército. Y por otro lado, en una misión breve, un ejército de 2.000 hombres consumía 15 toneladas de harina, 13 toneladas de vaca, 10 toneladas de patatas y unos 37.000 huevos. No todo es invertir en armas y en municiones, también hay que llevar comida. Y en las películas de James Bond hemos visto muchas veces repetido el tópico este de la típica mujer fatal que te envuelve con sus encantos sexuales cuando en realidad es una espía, ¿vale?, que trata de sonsacarte información o matarte. Bueno, pues es un recurso al que se ha recurrido varias veces en realidad a lo largo de la historia, porque lo que no consume o no consigue un hombre en la guerra, Pues lo consigue una mujer, ¿no? Entonces los alemanes entrenaban a las prostitutas para obtener información de los soldados enemigos, y había un burdel, de hecho, en las SS, que servía precisamente como punto de inteligencia, porque aquí estas prostitutas se dedicaban a obtener todo tipo de datos y de información de diplomáticos y personalidades de la época, o sea, hacían labores de inteligencia. Y siguiendo con el tema sexual, yo sé que interesa siempre mucho a la gente, pues de todos es sabido que allá donde hay un conflicto, o ha habido un conflicto bélico, ya fuera en las guerras del Rif, en la Segunda Guerra Mundial, donde fuera, ¿no? Cuando pues, los romanos también. Cuando los romanos. De siempre. De siempre. Pues siempre había bares, prostíbulos y lugares a los que los soldados, pues bueno, pues acudían a echar una canita al aire cuando tenían licencia, permiso o algún rato libre, pues para olvidarse un poco de todo. Y de hecho, en algunos ejércitos el consumo de drogas llegó a ser endémico y a convertirse en un auténtico problema de adicción. Bueno, pues la cuestión es que en aquellos escarceos, y como no usaban preservativos, porque toda la vida efímera, contacto, la muerte, cualquier cosa podía pasar, pues el ejército alemán acumuló 250.000 casos de sífilis, gonorrea y otras enfermedades venéreas. Y en una guerra también se mea y se caga. Esto es importante. Aún así jodieron mucho a algunos, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, sí, en una guerra también se mea y se caga, pero sí, sobre todo, evidentemente, sí. Te meas del susto y te cagas de miedo. Sí. Entonces, los estadounidenses tienen una estadística muy interesante al respecto. Porque una cuarta parte de los soldados del ejército norteamericano se orinó en plena batalla. Y una octava parte, o sea, uno de cada ocho, se defecó en los pantalones. La cifra iba subiendo conforme subía la cercanía. O sea, cuanto más directo era el combate, más se cagaban de miedo. Literalmente, además. Y este dato, que puede parecernos jocoso, gracioso, anecdótico, como queramos llamarle, pues esconde una terrible realidad, que la guerra es algo terrorífico, que los soldados no son máquinas, son seres humanos, y el conflicto armado pues les produce pánico. Otro tema de conversación sería ahondar en las estrategias que las combatientes recurren para lidiar con ese miedo. Por ejemplo, yo recuerdo que durante una pequeña investigación de campo en la que recogí testimonios sobre el conflicto armado en Colombia hace unos años, me di cuenta de que los combatientes recurrían a rituales de brujería para volverse inmortales ante las balas, protegerse y armarse de valor. Otros, los de las casas de pique, trituraban cadáveres, vamos. Confesaban abiertamente que estaban todo el día drogados porque de otro modo no podían enfrentarse a esa crudeza cotidiana, ¿no? Y otros pues se volvían máquinas sin sentimientos, que era otra fórmula de protección contra el miedo, la angustia y el dolor de unos combatientes que en su mayoría fueron reclutados y secuestrados de pequeños para convertirlos en soldados. De hecho, los mejores soldados son los que una vez que ya acaba el conflicto se sienten totalmente asociales. En su momento la peli Rambo y todo el lío, pero es que es así, porque ellos cuando se sienten pez en el agua es durante la guerra, durante el conflicto, porque ahí se sienten que realmente son útiles y que nadie les está juzgando. Mientras que si ya haces una vida normal, me refiero a gente de esta un poco en plan mercenaria o soldados que son como muy especialistas en hacer ciertas operaciones y misiones. Luego, cuando vuelven a la vida normal, se sienten incómodos porque, claro, están todo el rato recordando y además ellos donde se sienten realmente que están haciendo una función importante es en pleno conflicto. Hay un gran porcentaje de soldados que regresan además con síndrome de estrés postraumático. La mayoría, ellos perciben que el mundo es hostil. Y es así, ¿no? Y otros que vuelven de la manera que en la que tú dices, muy tocados, y otros que tienen que pasar por un proceso de reconversión y de adaptación muy importante, ¿no? Pues de los miles de desmovilizados que hay ahora mismo en Colombia, de las FARC, paramilitares, etcétera, pues están tratando de salir adelante como pueden y encontrando mucho apoyo en multitud de asociaciones y ONGs que están ahora mismo en este país tratando precisamente de que vuelvan a tener una vida normal y olviden que eso es un poco imposible, los horrores de la guerra. Un clásico de la historia aquí en La Rosa de los Vientos es la crucifixión, Manuel. Crucificar a la gente se hace si conocen algunas informaciones en relación a la crucifixión romana, algunos casos, muy pocos, y esos casos han extrapolado un poquito a la figura de Jesús de Nazaret. Pero, insistimos, hay muy poquitos casos, pero se va sabiendo cada vez más de esa mala costumbre que existía en el pasado. Bueno, no existía en el pasado, existe todavía en el presente. En algunos lugares todavía se utiliza la crucifixión como una forma de pena capital. Sí. Y en algunos casos, bueno, de hecho vimos ejemplos terribles durante el apogeo del Estado Islámico en Siria, de crucifixiones que hacían a cristianos que encontraban a su paso. Y es verdad que una de las paradojas de algo que ha influido tanto en Occidente y que históricamente se supone que era una práctica muy frecuente por parte de los romanos, es como la paradoja de Fermi, ¿no? Como si se crucificó tanta gente, ¿cómo es que no aparecen crucificados por ningún lado? Si hay tantos extraterrestres, ¿cómo no tenemos evidencias de su existencia? Si las tenemos, cada vez menos, desde 1968 ya hay una constatación cuando se descubre los primeros restos del primer crucificado en Jerusalén. Luego han aparecido un par de casos en Italia y no hace mucho Juanjo nos comentaba el caso del Reino Unido, que es el último, en el que se descubre los restos de un talón atravesado por un clavo. Lo que ha hecho replantear, y esta semana leía un artículo de Francisco María sobre las nuevas evidencias que nos hacen rehacer la imagen que tenemos en toda la imaginaría religiosa sobre la crucifixión de Jesús. Estamos hartos de verlo crucificado por las palmas de las manos y con los dos pies atravesados por un cable, por un clavo a la altura del empeine, pero lo que nos dice la evidencia histórica es que no se crucificaba así, por lo menos por los restos que se han encontrado hasta ahora, sino que se le juntaban los pies, se atravesaban los clavos a la altura del talón con las piernas ligeramente flexionadas, y luego había una serie de prácticas como la de romper las piernas para que se asfixiase literalmente al tener que soportar solo los clavos de las manos. Lo que ocurre con esto es que también hay muchas conjeturas, muchas especulaciones, porque claro, cuando los investigadores se enfrentan a estas cuatro o cinco piezas que tienen de un puzzle, intentan recomponerlo, aunque el puzzle tenga 4.000 o 5.000. Entonces, una de las cosas que se mencionaba en este artículo, claro, es que a pesar de que Jesús se interpreta tradicionalmente con los clavos en las palmas de las manos, eso no podía ser porque se desgarraría. Entonces, tendrían que ser utilizar los clavos en las muñecas. Bueno, esto no es cierto, porque todos los años en Manila se crucifica a penitentes y se les crucifica por las palmas de las manos, tradicionalmente. Simplemente se les sujeta con unas cuerdas y el cuerpo aguanta perfectamente. Claro, pero aguanta por las cuerdas. Claro, evidentemente. No aguanta por el clavo en las palmas de las manos. Pero no tenemos ni idea de si a Jesús utilizaron cuerdas, no utilizaron una cadena, si llevaba estipe, patíbulum, si era una cruz tau, si era una cruz tradicional, si era una cruz de caravaca, pero no tenemos ni idea. Pero tenemos las herramientas que tenemos, y por lo que sabemos, evidentemente no tuvo cuerdas o se le crucificó por las manos o por las muñecas. Pero para que el cuerpo se sostuviera, no existía otra razón posible que por las muñecas, salvo las cuerdas. Claro, pero quiero a ver, el hecho incuestionable e irrefutable es que todos los años se crucifica gente en Filipinas por las palmas. Pero como un espectáculo horrible, pero eso es. Evidentemente, gracias a Dios, evidentemente. Pero en otros casos, mira, una de las cosas que escribió Basilios Zaferis, que fue el descubridor del primer crucificado en Jerusalén en el 68, en un artículo que publicó en la revista de Arqueología Bíblica, decía que todo el mundo, cuando hablamos de la crucifixión, piensa en los romanos por la influencia del cristianismo en nuestra cultura. Pero antes que los romanos, asirios, fenicios, persas, ya practicaban la crucifixión, porque es una forma muy atroz y muy denigrante de matar. Porque la crucifixión, tú no te mueres porque te claven tres clavos. Sobrevives perfectamente. La muerte es, o bien porque te rompan las rodillas, entonces mueres de asfixia, no puedes respirar, o bien porque las cruces tradicionalmente eran muy pequeñas, no eran estas grandes cruces que vemos en la imaginería, y eran comidos vivos por las alimañas. Y esto es una de las cosas que en este artículo sí reseñan cuando nos preguntamos por qué no aparecen más restos. Bueno, pues una de las explicaciones es porque muchos de los crucificados eran literalmente comidos vivos por las alimañas. Y esos restos desaparecían, lógicamente, ¿no? Además, como era una pena que se reservaba en el caso del Estado romano, no se aplicaba a los romanos, se consideraba que era demasiado repugnante, ningún romano se merecía eso. De hecho, se supone que el último crucificado que se descubrió en el Reino Unido era posiblemente un esclavo que habría cometido algún delito grave y por eso murió en cruz. Pero no se les enterraba, y esto es también muy relevante. ¿Por qué no aparecen restos en fosas? Pues porque ni siquiera se tomaban la molestia de enterrarlos, con lo cual esos restos iban desapareciendo. Así que replanteamiento de la crucifixión sí tiene su relevancia en nuestro mundo, porque afecta directamente, por ejemplo, a todas las visiones místicas de todos los místicos de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque cuando Catarina Emmerich, por ejemplo, te describe en la crucifixión las palmas sangrantes de Cristo, claro, si no se le crucificó por las palmas, no hay palmas sangrantes. Si los estigmatizados... A ver, ¿cómo te explica Giorgio Bon Giovanni esto? Porque Giorgio Bon Giovanni, los estigmas le salen en las palmas, no le salen en las muñecas. Que fíjate que... Pero Bon Giovanni y otros estigmatizados no son una prueba de la crucifixión. Es un elemento de los evidentes, de la gente que vive apariciones, que vive visiones, pero no son crucificados. Hombre, evidentemente, claro, bueno, no son crucificados. No son una prueba físico, de eso, ¿no? Pero en teoría esto... Es una evidencia de la creencia, pero no de otra cosa. Sí, sí, pero quiero decir que el hecho histórico, en este caso, puede contradecir toda una tradición mística de la Iglesia con relatos piadosos que han hecho muchos videntes, que han asegurado vivir la pasión de Cristo y que hacen una lectura más afín a la imaginería religiosa tradicional que a lo que nos están diciendo los descubrimientos arqueológicos. Escuchamos en la actualidad, en las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre en el mundo y en España, pero especialmente en Castilla-La Mancha. Ha habido elecciones esta tarde noche, ha habido en Castilla-León, ha habido elecciones y vamos a comentar, y ha habido un especial aquí en Onda Cero. Hemos estado siguiendo al tanto durante 24 horas todo lo que estaba ocurriendo allí. Los resultados son los que son, han ganado todos, evidentemente, como en todas las elecciones. Y ahora vamos a conocer algún dato más aquí en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la Zona Cero, contamos informaciones, noticias, actualidad aquí con Manuel Carvallal, con Mado Martínez, con Juan José Cedoro, con Miguel Predero y ahora mismo con Silvia Casasola, que nos va a comentar algo sobre un descubrimiento que tiene que ver con el pasado y que tiene que ver con algo que se ha hallado en Rusia. Pues sí, son unos restos óseos de dos personas, identifican los arqueólogos que es una pareja, y lo que más llama la atención es que están enterrados de tal manera que se miran de frente, pero están en una postura más o menos fetal, entonces tienen las manos unidas y los pies unidos, con lo cual, una vez quitada toda la tierra, el efecto que te da visual es que es un corazón. Entonces es como si hubiesen sido enterrados en forma de corazón. Claro, no se sabe bien todavía, y eso que ya lleva un tiempo esto descubierto, pero no se sabe la edad, no identifican, decimos que es una pareja, pero no se ha identificado el sexo. El caso es que por las pelvis y por cómo está la imagen, que está bastante bien conservado los restos óseos, yo creo que sí se podría identificar. Lo que sí saben es la datación. es de los siglos 18 o 17 antes de Cristo. Estos restos corresponden a la edad de bronce. Los han datado de hace 4.000 años de antigüedad y han sido descubiertos en el pueblo de Valjashevsky, que está al sur de Rusia. La verdad es que, no sé, ya que mañana, bueno, ya hoy, es el que algunos celebran el Día de los Enamorados y otros el Antidía de los Enamorados, pues bueno, la verdad es que es una curiosidad. No sé hasta qué punto en otras ocasiones se han descubierto así enterramientos de esta forma, pero bueno, los arqueólogos siguen y, pues eso, intentando analizar y viendo de dónde podría ser el origen de estos restos óseos, porque tampoco los identifican con una población y nada, vamos, que todavía faltan muchos datos. Más que nada es que llama mucho la atención esta imagen de cómo están enterrados. Juan José, no sé, pero ¿hay otros? No, bueno, sí que, por ejemplo, recuerdo algunos más en la Edad Media y cosas por el estilo, pero a mí me sorprende que se estén mirando, porque sí que suele haber una en esas épocas, también depende, bueno, de cada cultura y tal, ¿no? Y habría que ver en qué contexto cultural está, pero habitualmente lo que sabemos es que la orientación de los cadáveres, pues a lo mejor va a este oeste y se producen todos los cadáveres. El hecho de que aquí se privilegie el otro compañero que tienes de tumba frente a un componente astronómico, pues es bastante llamativo, porque lo normal es que tú tengas una predisposición de, al colocar el cadáver, si está, por ejemplo, este oeste, por eso, porque de alguna forma consideras que tiene que ir hacia el más allá, transcurre como transcurre a lo mejor algunos efectos astronómicos, ¿no? Como puede ser el sol y cosas por el estilo, ¿no? El poniente y tal. Aquí, en cambio, lo que hace es mirarse entre sí, lo cual indica que privilegian más eso, ¿no? La relación más cercana que la idea del más allá. Entonces es como más lo que les unía en vida que la expectativa que puedan tener en el más allá, ¿no? Entonces eso sí que me llama la atención. Pero bueno, ya digo, habría que ver cuáles son los ritos funerarios que tienen el resto, claro, de miembros de esta cultura. Y tampoco se identifica si, claro, genéticamente pueden ser familia o no. La suegra, tú fíjate. Claro. La suegra y el yerno ahí. La suegri, la suegra. Se te va todo, todo se te desmorona. Es que a mí me da la sensación... El cuñado. Me da la sensación de que tenemos una visión un poco despectiva de nuestros predecesores, y ahora que nos estamos planteando ya hasta los sentimientos de los animales, pues a lo mejor tenemos que empezar a plantearnos que nuestros predecesores, que los neandertales, no eran tan diferentes a nosotros y probablemente tenían sentimientos. Y esa, respecto a la noticia que comentabas antes, yo recuerdo que en Atapuerca una cosa que a mí me impactó mucho, una de las inmas, era lo que habían descubierto de cómo la comunidad mantenía a miembros que no tenían capacidad para valerse solos, alimentándolos y demás. Coño, a mí, lo pongas en la hasta, época que ponga... Hasta con canibalismo, bueno, también. Bueno, pero eso, para mí, es caridad, es compasión, es un sentimiento netamente humano. Entonces, la duda de que se planteasen o tuviesen conciencia de la muerte, es que yo no tengo la menor duda. Probablemente habría lazos afectivos, no sé si como los nuestros, pero algún tipo de lazo afectivo, sí, pero, mira, sobre mira, todo madre e hijo, hasta que de repente ese cuerpo se queda vacío, queda una carcasa, queda un traje desprendido. ¿Cómo no se van a plantear dónde está el ánima vital? Depende, o sea, bueno, aquí, por ejemplo, tú tienes un cementerio civil y los ateos entierran también, ¿no?, sus cuerpos. Entonces, quiero decir, no necesariamente porque entierres conlleva que tú puedas creer en el más allá. Aquí vas al cementerio civil y tienes un montón, la sección donde están todos los ateos, incluso hacen proclamas en las lápidas diciendo, recuerdo que había uno que dice, no hay nada después de esto, una cosa así, hay algunas frases muy muy tal, muy elocuentes, no, y eso no indicaría, llega un arqueólogo y puede decir, bueno, aquí se entierran, por lo tanto es que no, tú puedes a lo mejor enterrar porque conmemoras al difunto, le veneras en vida por lo que ha sido y lo entierras con cierta solemnidad, lo cual no indica que realmente pueda haber vida después, ¿sabes? Por eso digo que es muy... No, el enterrar con alguien con armas, por ejemplo... Bruno no planteaba eso. Bueno, planteaba cuándo empezamos a preguntarnos, a hacernos, claro, preguntas sobre el más allá. Entonces yo creo que es perfectamente razonable que desde el mismo momento en que tenemos conciencia de nosotros y tenemos conciencia de los seres queridos, cuando desaparecen, coño, ¿cómo no te vas a preguntar qué mira, pasa los, ahora? Los ¿qué textos, por lo menos y los probablemente que yo el origen de todas las religiones está ahí, en esa pregunta. Los textos más antiguos que hay, que hablan de la vida después de la muerte, o que se plantean un poco la muerte, que serían, por ejemplo, los textos homéricos, o la epopeya de Gilgamesh, que serían de los más antiguos. Y si te vas a los templos egipcios de no, bueno, yo, no, habrá otros más antiguos, pero eso, es que yo eso lo dice siempre Ana Vázquez Tois, que claro, todo, que viene, todo de, viene de esa ahí. Época esos textos no se plantean que realmente haya vida después de la muerte, sino que con un acierto, con la misma manera que luego se lo plantean, por ejemplo, los textos cristianos y tal, sino que ellos se plantean que cuando tú te mueres se acaba todo, a lo sumo queda una especie de sombra de ti oscura, y vas a un lugar absolutamente tenebroso donde tu psicología, tu psique poco a poco se va disolviendo. O sea, que realmente no tienen una idea de continuidad como ahora la te podemos tener, de que hay como un doble psicológico de nosotros, una conciencia que se deslocaliza y que sigue viviendo, sino que ahí se plantean que hay que, de hecho hay muchos textos que hablan de disfrutar de la vida. La Eclesiastés es un canto, claro, a disfrutar de la vida, que no sabe lo que va a haber después, pero, ¿sabes? Pero coincidirás conmigo. Y Gilgamesh lo que hace es buscar la vida eterna, pero en esta. Es decir, quiere la inmortalidad viviendo, porque no cree, porque considera que, oye, que si me voy al inframundo, esto es un calvario. O sea, ahí me voy deshaciendo poco a poco. O sea que, cuidado, porque los textos más antiguos no nos están diciendo que se crea en la vida después de la muerte, sino que se asume la conciencia de que te vas a morir, que después lo que hay es una degradación y que hay que aprovechar esto poco a poco. Se va desarrollando una idea más abstracta de alma, pero por lo menos aquí en el entorno del Mediterráneo. Pero tampoco sabemos, o sea, tampoco sabemos en Sumeria cuáles eran las creencias de ultratumba más concretas, ¿no? Pero, por ejemplo, sí parece que existía la creencia, podríamos decir, de las almas en pena, ¿no? Es decir, de alguien que, de algún modo, por algún acto impuro, pero son o contra la son ley. Son 2000 años también, ojo, por claro, eso digo. Es claro. Que igual que pasa en Egipto, el juicio, por ejemplo, de Osiris llega al final, llega ya casi en el Imperio Nuevo. Es decir, que hay cosas que nosotros damos como que llevan allí toda la claro. vida, y la democratización, por ejemplo, de la inmortalidad en Egipto fue tardía. Al Hombre, principio claro. solamente se salvaban los faraones efectivamente. Y los que estaban alrededor. Por eso digo que son conceptos que nos parecen como que han estado de siempre. Y cuando, por lo menos, puede que existiera, ¿eh? No lo sé, pero de luego no claro, es decir, que todavía nos queda muchísimo por saber, y es cierto que lo que sabemos bastante de Sumeria y de Egipto es de la época más tardía, ¿no? Claro. Por lo tanto, ¿qué es lo que creían antes? Pero sí parece lógico pensar que creyeran en lo que creyeran, es decir, que de algún modo en nuestra mente o nuestra conciencia se va disolviendo poco a poco, te vas a un mundo tenebroso, ¿no? No tenían por qué creer que después de la muerte existía un paraíso celestial, pero existiera lo que existiera, obviamente tenían que tener la sensación de que ahí pasaba algo, de que había un cuerpo que vivía y luego había un cuerpo inerte. Por lo tanto, es lógico pensar ¿a dónde ha ido esa persona? Es cierto que podían creer que no ha ido a ningún sitio, sino que simplemente se ha disuelto, ¿no? Pero eso está ahí, y en Sumeria se creía, en épocas tardías, es cierto, en la existencia de las almas en pena, ¿no? De alguien que cometía algún acto contra la ley, un acto amoral, según la cultura sumeria, y era condenado a vagar eternamente y se convertía incluso en un ente peligroso, ¿no? Y las apariciones fantasmales, pues, están recogidas en textos egipcios, y no digamos griegos y romanos, ¿no? Ahora, ¿qué se creía, qué creían nuestros más remotos ancestros respecto a la vida después de la vida? Pues vaya usted a saber. Pero si además, yo creo que el problema que tenemos con esto es el de siempre, las lentes, ¿no? Que todo lo pasamos a través del filtro claro. del judeocristianismo. Total. Y comparamos. Y hoy existen sistemas de creencias contemporáneos a los nuestros que no tienen nada que ver claro. con los budistas. El más allá de los budistas, o sea, la expectativa, la máxima aspiración del budista es desaparecer, es dejar de existir, claro. es desintegrarte en la nada. Claro, esto dentro de nuestro prisma es como muy en África, el concepto en el animismo del sasa y el samadhi, el pasado remoto y el pasado reciente, o sea, el más allá no es un lugar, es un periodo de tiempo. Claro. Tú existes claro. en el más allá mientras aquí queden personas que recuerdan tu nombre. Entonces, probablemente hay tantos tipos de creencias como seres humanos. La frase típica, claro. Bueno, yo soy cristiano, pero no creo en los curas. No, no, no, yo soy católico, pero no creo en los curas. No, si no crees en los curas, no eres católico. Serás otra cosa. Pero si eres católico, tienes que aceptar, como si eres musulmán, tienes que aceptar el Corán. No puedes decir, no, no, sí, yo soy musulmán. El santo magisterio que dices tú, ¿no? Magisterio extraordinario. El magisterio extraordinario. Es el ordinario, sí, sí. Y el extraordinario. Vale, vale. Pero no, yo pienso que nuestros antiguos creyesen o no creyesen, y además hay otra cosa. Los que no creemos que existe el más allá, que no hay nada, o sea, los que creemos que con la muerte se acaba todo, somos minoría en el planeta. La inmensa mayoría los seres humanos pertenecen a una religión u otra, pero la inmensa mayoría de las religiones contemplan la supervivencia a la muerte, ¿no? Los que no creemos somos una, bueno, una excepción. Yo de hecho estoy pensando, y hay personas que creen en una nueva cosas... religión, bueno, una religión creada en los años 70, que es la religión discordiana, que a mí me parece la más interesante de todas, ¿no? Porque una de sus leyendas es, en nuestra religión todo es inventado, puntos suspensivos, como en todas las demás. Y además, si el resto de las religiones luchan o intentan crear un orden en este caos que es el mundo, ellos directamente abogan por el caos. Entonces, es la única religión que quiere el caos en vez del orden, ¿no? Y yo estoy por apuntarme a los discordianos. Cuéntanos. Nada, simplemente apuntar que al hilo de lo que decía Manuel antes sobre el tema de la compasión en la antigüedad y nuestros antepasados prehistóricos, ya que hoy en día hay tanto revisionismo sobre el tema del papel de la mujer en la prehistoria, también hay revisionismo sobre el tema de la compasión entre nuestros antepasados, porque cada vez, y gracias a las nuevas técnicas que se están utilizando en el análisis de estos restos, de estos huesos, se está descubriendo que realmente nuestros antepasados, ya en el género y en especies como la del Homo neandertalis, existía un gran cuidado hacia el prójimo y cuidaban de los miembros de su comunidad. Vamos, que no era esa idea que hemos tenido siempre de, oh, qué brutal la naturaleza, la ley del más fuerte, el que no podía o era viejo se quedaba atrás y ahí lo dejaban abandonado. Pues no, no era así. Realmente cuidaban de los miembros de su comunidad y sabemos, por los restos hallados, que algunos de ellos, de no haber sido por el cuidado del resto de sus compañeros y la comunidad, no habrían podido sobrevivir, de hecho. Y con respecto a las religiones, efectivamente, también de acuerdo con vosotros, hay tantas religiones en el mundo como seres humanos. Somos minoría los que a lo mejor pensamos que no hay nada más cuando esto se acaba. Y hasta los que creen que no pertenecen a ninguna religión creen en algo, sorprendentemente. Hasta los que creen que la Tierra es plana. O hasta los miembros de la nueva era, que a lo mejor dicen, pues yo no soy católico, yo soy de la nueva era, yo pienso que las energías están... Eso también son sistemas de creencias. Hay una continuidad, un sincretismo del pensamiento mágico y la religión. Y la realidad es que la religión es un producto cultural. Y hay gente que incluso a lo mejor durante toda su vida es atea y en el último momento duda y dice, bueno, voy a hacer un pequeño rezo por si acaso tengo que verme en el último momento con alguien. La gran duda, uno de los grandes misterios que a mí me gustaría poder comprender y soy incapaz de comprenderlo, al hilo de lo que decía Amado, vemos que el mayor vínculo emocional afectivo que existe en el planeta es madre-hijo. Yo creo que probablemente no hay un vínculo más poderoso, ¿no? Y ese vínculo lo vemos también en todas las especies animales. En general, vemos cómo las madres cuidan a sus cachorros, incluso adoptan en ocasiones cachorros de otras especies. Pero también existe ese fenómeno que para mí es incomprensible de las madres que de repente rechazan a una cría. Y no es muy habitual, pero existe, ¿no? ¿Ves? Y a mí eso sí que es un misterio para mí incomprensible. No, pero eso se da cada vez más. Lo que pasa que es cierto que por instinto pensamos que es así, pero hay mujeres que lo pasan... Mira, hay mujeres... Fíjate cómo es, al final, la mente humana, que están deseando tener un hijo... Y luego cuando lo tienen, entran en caos, porque les cambia tanto su vida que se sienten culpables, porque dicen, si yo lo quería, ¿por qué ahora no me siento bien y no me siento feliz? Y lo pasan y tienen la depresión postraumática después de tener el bebé, porque es un cambio muy radical. Entonces no te creas que es tan fácil, que el instinto maternal es cierto que existe, Pero hoy por hoy, y más ahora en la situación que estamos en la sociedad, que la mujer pues trabaja, tiene una situación diferente, a veces nos comemos mucho la cabeza. O sea, que cada vez se da más. Y en el reino animal, pues tres cuartos de lo mismo. No, pero cuando tú naces un bebé... Mis sobrinos, un bebé, por ejemplo. Mis sobrinos son Manuel, el anticristo y la anticrista. Ya, pero eso sí, pero eso... Vale, hay niños que luego son cada uno como quiera. Les echo agua bendita. Pero yo creo que... No, pero los bebés que son inocentes, que a lo mejor puede tener un pequeño problema más de dormir, no dormir, de comer, no comer, de lo que tú quieras. Pero claro, que al final es que son situaciones, pues que a saber en ese momento cómo estás tú... Pero bueno, yo creo que al final lo acaban queriendo hasta que cumple 15 años. También. Entonces ya directamente la madre lo que quiere es matarlo en general, ¿no? Al hijo o a la hija. Yo para mí, ¿hay algo? Los hormonas sufren un cambio drástico, que el estrógeno y la progesterona, madre mía. O sea, que hay madres que después de alumbrar se pasan meses llorando. Claro. Es algo puramente químico. Claro, aparte de todo el cansancio, que a las 3x2 tienes que darle el pecho, que no duermes, con el miedo de que si lo ahogas dándole el pecho, que tú no te quieres quedar durmiendo, que no sé qué. La muerte súbita, todas esas cosas. Claro, pero yo para mí hay algo que siempre me lo he planteado y me pienso mucho, digo, es que es un poco antinatura. Esto deberíamos de evolucionar. En la época que nace un bebé, que es cuando te necesita más, es en la época en la que cuando has tenido un niño estás más cansada, más destrozada, porque no duermes. Ahí habría que solucionar de alguna manera, porque es cierto que el niño claro, te demanda, pero tú estás totalmente destrozada, entonces necesitas descansar y no te da tiempo a recuperarte. Entonces, claro, hay veces que dices, Dios mío, ¿cómo hacían las madres de antes que tenían un montón de niños? Pues vale, es cierto que a lo mejor la comunidad te arropaba, te ayudaba, o lo que fuera. La comunidad, bueno, el gran apoyo social de la comunidad. Miguel me dijo que él iba a adoptar una de 25 años, ¿no? Me dijiste algo así. Miguel, para sobrellevarlo. Miguel lo que va a hacer es hablaros ahora de lo que está haciendo y diseñando este profesor alemán, este científico, que es una tecnología para detectar ovnis. Bueno, nada más y nada menos. Yo creo que este año vamos a tener muchas sorpresas en este sentido, porque se están poniendo en marcha toda una serie de proyectos. Uno de ellos, si nos da tiempo, lo comentaremos luego, el famoso astrofísico de Harvard, Avi Loeb, que está también poniendo en marcha un proyecto para detectar nada más y nada menos que ovnis, y además también basándose en ese informe de la Oficina Nacional de Inteligencia que llegó al Congreso de los Estados Unidos sobre el fenómeno ovni, o lo que ahora llaman UAPs, fenómenos aéreos no identificados. Pues basándose en ese informe, Avi Loeb ha puesto en marcha un proyecto con una dotación económica importante y que incluso está pidiendo, es decir, hay vacantes de puestos de trabajo para ese proyecto. Abstenerse ufólogos, porque lo que buscan son expertos en Big Data y en inteligencia artificial fundamentalmente, pero es un proyecto en el que participan. Van a buscar ovnis sin ufólogos, pues lo llevan crudo. Efectivamente. Bueno, en realidad lo que quieren es detectarlos, ¿no? Y luego analizarlos y ver si alguno de esos objetos puede ser algo absolutamente desconocido, o incluso llegan a hablar de aeronaves extraterrestres directamente. Bueno, pero vamos con el alemán, ¿no? Exacto, ¿te parece? Sí. Bueno, pues esto también es muy interesante, porque en este caso se trata de un profesor de tecnología espacial alemán que ha creado una cámara con un sistema de inteligencia artificial, y esa cámara la usa nada más y nada menos que para detectar y rastrear cada objeto que aparece en el campo de visión de esa cámara. Y esa cámara, con ese software de inteligencia artificial, su finalidad es identificar, como digo, todo tipo de objetos voladores, desde meteoros a relámpagos, aviones convencionales, pájaros y un fenómeno natural, cualquier otra cuestión. Entonces lo que trata es de descartar todo eso y quedarse con una serie de avistamientos que quizás no se pueden explicar y que este profesor de tecnología espacial alemán está absolutamente convencido de que va a captar ovnis. De hecho, ya los ha captado. Ha captado objetos voladores no identificados. Este profesor se llama Hakan Kayal, es profesor de tecnología espacial en la Universidad de Würzburg, en Alemania, y esta cámara la denomina SkyCam 5 y la ha puesto, la ha instalado en el techo de uno de los edificios de su universidad. Lleva funcionando desde diciembre del año 2021 y, bueno, todos los objetos conocidos son detectados y analizados por una red neuronal, inteligencia artificial, que utiliza el aprendizaje automático para mejorar y afinar cada operación. Y además, próximamente le va a añadir a esta cámara un sistema de sensores infrarrojos para observar el cielo en otro rango espectral. E incluso le va a añadir un telescopio con el objetivo de que se alinee rápidamente con esos objetos en movimiento, que capte, que fotografíe esos objetos a una gran resolución e incluso que los siga en su trayectoria. Todo esto son fondos de la propia universidad, es decir, es un proyecto bastante serio y que además ahora mismo ha pedido fondos para otra cámara similar, otra SkyCam 5, porque claro, con esto se puede descartar cualquier tipo de anomalía en la cámara o en el software si se capta un objeto volador. Ya no lo captaría una cámara, sino que lo captarían dos cámaras. Pero lo más interesante es que este hombre está trabajando en otro proyecto. Este proyecto se llama Sonate 2 y básicamente consiste en la construcción de un satélite del tamaño de una caja de zapatos. Un satélite con un programa de inteligencia artificial integrado que reconocerá y clasificará automáticamente todo tipo de objetos voladores. Es decir, que pretende primero lanzar este satélite y luego otros muchos similares para escanear prácticamente toda la Tierra y detectar objetos voladores no identificados. Este Sonate 2, este satélite, está todavía en desarrollo, pero será lanzado, según todas las previsiones, en el año 2024 por el Centro Aeroespacial Alemán, porque cuenta con fondos del Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Energía de Alemania. Y esto ha sido aprobado, este presupuesto ha sido aprobado en el mismísimo Parlamento Alemán. Es decir, que los fondos ya están y esto se va a hacer. En el año 2024 se va a lanzar este satélite y que lo que planea es que en años sucesivos se lancen otros satélites similares para escanear gran parte de la Tierra con este software de inteligencia artificial integrado en estos satélites y captar ovnis. Eso teóricamente suena fenomenal, pero eso es un currazo. Claro, claro. Porque bueno, hay en estos momentos el espacio está ocurriendo en el espacio, en la órbita de la Tierra, lo mismo que pasa con el plástico en los mares, que hay una cantidad de basura y de chatarra ahí arriba que no es nada sencillo. Y de esos objetos que son parte de cuerpos artificiales terrestres, hay millones que no están identificados. De hecho, la semana pasada tuvo que corregirse un astrónomo norteamericano porque creía que había detectado unos restos que se estaban acercando a la Luna, que probablemente van a impactar en la cara oculta de la Luna, y él decía que eran del Falcon 9, que es la segunda parte de los cohetes Starlight, pero al final han visto que no, que son los chinos, porque hay tanta chatarra. Sí, claro, pero precisamente para eso utilizan estos programas de inteligencia artificial de aprendizaje profundo para descartar todo tipo de objetos. Y además lo que pretenden también es captar algún tipo de característica de esos objetos que sean absolutamente desconocidos o estén muy por encima de lo que conocemos, que los ejércitos están utilizando, es decir, aceleraciones absolutamente brutales, apariciones y desapariciones, es decir, una serie de características vinculadas al fenómeno OVNI, y lo que tratan es precisamente de captar esto. Pero también te digo que este proyecto de este científico alemán no es nada comparado con lo que está montando Aviloev, porque es una cosa absolutamente brutal que está utilizando no solamente satélites, un montón de satélites, sino un montón de telescopios repartidos por todo el mundo, conectados a programas de inteligencia artificial y además con científicos en prácticamente todos los países del mundo colaborando en ese proyecto, y además todos los datos serán públicos y podrán ser analizados por otros científicos e incluso por aficionados, ¿no? Es decir, que está metido en un proyecto que es alucinante. De todas formas, esto, claro, hablamos a nivel civil, pero no sabemos lo que ya tienen los militares, claro. Porque a mí me extrañaría que no tuvieran sistemas permanentes para andar escrutando los cielos, no sé a qué altura, pero por ejemplo yo recuerdo el tú lo comentaste aquí, en este mismo programa, lo que está haciendo China. No, pero, su pero, programa de detección de objetos voladores no identificados utilizando inteligencia artificial. Pero me refiero, por ejemplo, hubo el caso cuando estuvimos aquí siguiendo todo el tema del famoso vuelo desaparecido, que nunca se volvió a saber de él, del Malaysia Airlines. Uh-huh. Recuerdo que hubo un comunicado de Estados Unidos diciendo que ellos no habían detectado ninguna explosión en el aire. Uh-huh. A una determinada altura. Y claro, dices, ¿cómo que no han detectado los Estados Unidos ninguna explosión en el aire a determinada altura? Porque evidentemente ellos están permanentemente escrutando y detectando determinados movimientos. O sea, que ya existe tecnología a nivel militar, bueno, dedicada a... Claro, la cuestión es, esto es mucho más minucioso porque detectan cualquier anomalía y lo tratan de traducir en datos y descartarlo. Pero hay ya muchísimos eventos aéreos que están siendo perfectamente registrados por la tecnología militar norteamericana, rusa, china, seguro. Bueno, fíjate, seguro. Que hace aproximadamente un año traíamos aquí a la tertulia la noticia de una serie de ufólogos americanos que consiguieron el acceso a unas bases de datos de satélites militares del Pentágono. Entonces lo que hicieron fue analizar todas esas bases de datos de muchos años atrás, es decir, eran bases de datos de los años 90, y lo que hicieron fue analizar todas esas bases de datos y se dieron cuenta que era habitual la detección de objetos voladores no identificados, habitual, y estaban en esas bases de datos de los años 90. Imagínate lo que tendrán ahora. Pero claro, claro. Tranquilo. Es que el problema es que cuando decimos que objetos volantes no identificados, para que se mire el gesto que me ha hecho Manuel. Y además yo creo que confiamos demasiado, le estamos dando una patente de corso a la tecnología como si la tecnología fuese la panacea. Y cometimos el error del 11S y no aprendemos. No aprendemos, seguimos pensando que la tecnología lo soluciona todo, tiene todo el planeta Tierra está radiografiado, y no es verdad. Todos los días los narcotraficantes utilizan vuelos sin plan de vuelo para hacer traslado, y son objetos que vuelan y que no están identificados ni con inteligencia artificial, ni con satélites, ni con hostias. Y cuando los identifican, ¿tendrán algún contacto para que digan que no, que ahí no hay nada? Evidentemente. Ahora seguramente Ucrania debe estar sobrevolada por ovnis, por drones alemanes, franceses, rusos, chinos, americanos. Debe estar todo el cielo de Ucrania petado de objetos, claro, no identificados. Claro, pero precisamente... Pero que eso no se lo van a decir ni a... No, Manuel. Ni a Cayal, ni a Levi. No, sí, son nuestros drones. Pero que no va por ahí. Estaremos pendientes de lo que va descubriendo Aviloezco, si no, no avanzamos. Claro, Manuel, hablas de una tecnología que esté un poco más allá, pero el problema es que como no sabemos dónde está el límite que tiene la tecnología, hace unas semanas hablábamos de ese aparato mágico que ha sacado ahora los chinos, que niegan que exista, pero los americanos dicen lo tienen, que vuela no sé cuántas veces la velocidad del sonido. Pasar de 80.000 pies a 30.000 pies en un segundo es algo para tener en cuenta, y es algo que hacen aparentemente los no identificados. Vamos a cambiar de tercio, vamos a comentar, Juanjo lo va a hacer, nos va a hablar sobre ese estudio y las conclusiones que hay. Es un estudio que tiene que ver con la comunicación con muertos, con supuestos, supuesta comunicación con muertos. Estás haciendo un máster, Juanjo. Sí, estoy temas muy alegres. Pues a ver, es un estudio, a ver, a mí me ha llamado la atención quizás más por el planteamiento que por los resultados, que bueno, ahora también imagino poneréis vosotros, a ver si os resultan muy muy sólidos o no, porque hay cuestiones que a mí no me terminan de convencer, pero bueno, hay alguna parte que ya digo, por lo menos es un poco sugerente. Es un trabajo que ha hecho Ken Vincent a partir de 1.668 casos que están registrados en una web de una fundación que se dedica justamente a eso, a investigar la comunicación después de la muerte. Él ha escogido estos 1.667 casos que considera que de esa muestra habría aproximadamente un 20%, es decir, 336, que para él serían probatorios de que existe vida, existe comunicación después de la muerte. Lo que ha hecho es que, bueno, justamente, bueno, un poco también lo que comentaba Emanuel antes, ¿no? Él parte de que, evidentemente, pues hay estadísticas que hablan de que aproximadamente, pues entre un 35 y un 40% de la población considera que nos comunicamos con los difuntos, que además esto se produce en todas las edades, en todas las culturas, en todas las religiones, que suelen ser experiencias en muchas ocasiones reconfortantes, que incluso pueden ayudar a que sobrellevemos mejor el duelo, que además serían casos, en muchas ocasiones, experiencias privadas. Y entonces él, partiendo un poco todo esto, ha tratado de decir, bueno, voy a ver cuál sería para mí, qué condiciones tendría que requerir. Por eso digo que aquí a lo mejor es cuando podemos empezar a hablar de algo más interesante, porque es qué consideramos como una comunicación post-mortem probada. Y él establece una serie de requisitos. Él se ha centrado solamente en casos en los cuales sea una experiencia espontánea de comunicación con un amigo o con un familiar fallecido, que no haya ningún médium, que no haya hipnosis, que no haya drogas, ni cualquier otro tipo de forma de invocación, ni la ouija, ni nada por el estilo. Que además estos casos se tienen que limitar a un contacto visual, auditivo, táctil o a una sensación de presencia. Por ejemplo, él no acepta casos en los que haya olores o vea orbes o mariposas, es decir, cosas que sean como muy abstractas, que no sean claramente identificativas de la persona con la que, con del difunto con el que vas a comunicar. Por ejemplo, ha descartado incluso casos de lámparas que parpadean, de relojes que se ponen en marcha, ese tipo de cosas que no serían fácilmente atribuibles a que realmente hay una causa de un ser querido que esté comunicándose desde el más allá. Podría ser otro caso paranormal o una sincronicidad o una coincidencia, eso lo ha descartado. Y aquí hay un punto que ya a mí me ha llamado la atención que lo haya incluido. Él acepta aquellos casos en los cuales los receptores de estos mensajes sean personas que estén despiertas, pero también que estén dormidas o en un estado intermedio. Hay otros investigadores, por ejemplo, pues Stevenson, allá en Stevenson él solamente cogía gente que estuviera en vigilia. No aceptaba estos estados intermedios que, como ya sabemos, pues están las famosas experiencias sinagógicas, ¿no?, hipnopómpicas, que bueno, te pueden generar confusión. Y los atontados también lo generan. También. Todos tenemos un mal día y, oye, pues resulta que él, a partir de aquí, y también esto yo digo que a mí me parece interesante, él, teniendo en cuenta toda esta muestra, y como digo, para él ha encontrado con estos requisitos un 20% de casos de esto que son experiencias que también, por eso digo que la muestra es un poco de aquella manera, porque es gente que sube su experiencia personal a la web, en diferentes idiomas incluso, o sea, esto simplemente... O sea, que no hay ningún control. Tienen un formulario, tú escribes lo que quieres, y entonces tienen que responder una serie de preguntas, pero realmente puedes escribir lo que quieras, ¿no? Entonces ha cogido esta muestra de esta fundación y ha llegado, como digo, a esta conclusión, que un 20% de estos testimonios cumplirían estos requisitos. Y él dice, y aquí sería un poco las características que tiene esta fenomenología, él ha encontrado tres categorías. Uno serían apariciones que, según estos testimonios, ocurren antes de que el experimentador, el que ha recibido, ha tenido esta experiencia, conozca la muerte del que se le presenta. Es decir, casos, por ejemplo, de haber recibido una imagen, de él cuenta aquí un caso, que es una familiar que le avisa. O sea, se le aparece y poco tiempo después recibe una llamada diciendo, oye, acaba de fallecer. Uh-huh. Y más o menos coincide en el tiempo el momento en el que se produce la aparición del momento del fallecimiento. Otro caso es apariciones con múltiples testigos, que serían igual, visiones que tienen, pues por ejemplo comenta el caso también de una pareja, donde tienen también la aparición de un abuelo muerto. Y luego, por último, incluye también casos en los cuales se transmite un conocimiento desconocido para el experimentador, algún tipo de información que él no puede saber por ninguna vía, que le llega a través de este difunto y que luego se confirma posteriormente de ese conocimiento, ¿no? Serían un poco los requisitos que para él, partiendo de estos testimonios, permitirían probar que existe vida después de la muerte. Ya digo que yo me quedo más con qué exigencia le tenemos que pedir a los fenómenos, claro, para considerar que está probado o no, más que si realmente lo ha conseguido probar o no por la propia naturaleza de la muestra, que, como digo, es muy libre y gratuita, o sea, cada cual puede poner lo que quiera, ¿no? Claro, al final lo que pasa es que estamos hablando de testimonios, ¿no? Pero lo cierto, yo creo que sí es interesante dos características de las que has dado: que exista más de un testigo, es decir, que sean varias personas las que observen esa aparición y que esa aparición transmita una serie de mensajes que ninguno de los presentes pueda conocer. Yo creo que esa sí sería, digamos, una... la suficiencia, la prueba del 9 para decir, oye, pues a partir de aquí, esto a ver cómo... Claro, esto es interesante, ¿cómo ¿no? lo desmontas? Claro, ¿cómo lo desmontas? Es decir, yo creo que esa sería una experiencia fuerte, ¿no? Las demás, yo me he encontrado con muchísimos casos de un solo testimonio, ¿no? De una persona que ve a un familiar fallecido, y es cierto que sí hay algunos casos que yo me he encontrado con características muy llamativas, como por ejemplo... que se aparezca un familiar fallecido para avisarle a esa persona que se le va a aparecer a otro familiar. Y luego ese familiar llama a la persona diciendo, oye, que acabo de ver a la abuela. O sea, hay casos con una serie de características que los hacen sumamente interesantes, más que el caso típico en el que ve a un familiar fallecido y le dice, estoy muy bien, ¿no? Y desaparece, ¿no? Pero sí es cierto que hay muchos casos con características muy, muy llamativas. Uno de los temas que aquí más hemos tratado y tocado es el... posiblemente es el resto arqueológico más importante de Europa. Hablamos de Stonehenge, y junto a Stonehenge se ha producido un descubrimiento importante, también relacionado con la arqueología, también relacionado con el pasado, un descubrimiento que nos cuenta Manuel Carvellal. Sí, muy rápido. Yo no sé si habéis estado todos en el British Museum, es una pasada, es para perderte allí durante semanas, y ahora se está exponiendo un objeto que no es único, pero sí es muy extraño, e incluso los científicos lo califican como un auténtico enigma. Se le denomina un tambor de tiza, a pesar de que no tiene ninguna finalidad musical, es un cilindro que apareció en una tumba también muy, muy curiosa, en la que estaban enterrados tres niños cuyas manos se tocaban, y este especie de tambor, este cilindro, estaba colocado a la altura de la cabeza del que estaba en la parte central. Al mismo tiempo, al lado de este tambor había una bola de tiza y una aguja de hueso pulido. Esto se descubrió cerca del pueblo de Burton-Agnes, a unos 384 kilómetros de Stonehenge, pero en Stonehenge y en sus alrededores ya se habían encontrado esas bolas de tiza y agujas muy similares. Con lo cual, y junto con la datación de la antigüedad de este extraño tambor, se considera que es contemporáneo de la primera fase de la construcción del complejo megalítico de Stonehenge. Hablamos entre el 3005 y el 2890 antes de Cristo. O sea, nos vamos 5.000 años hacia atrás, lo cual es una barbaridad. Esta pieza pertenece a una exposición en la que se encuentran también otros dos tambores de las mismas características que, como te digo, son definidos por los responsables, por el comisario de la exposición, como los objetos antiguos más famosos y enigmáticos jamás encontrados en excavaciones en Gran Bretaña. O sea que nos queda todo por saber. Había una teoría sobre eso, que podían utilizarse como... yo creo que eran los mismos tambores, tendría que ver las fotos, que se utilizaban como forma para medir las ruedas, es decir, o sea, las cuerdas, que pues, se podrían haber utilizado como un sistema de medidas, igual que nosotros tenemos el metro y se conserva guardado en un determinado sitio. Antes teníamos la vara, la arroba, y tenías que ir con el sistema de pesas por los diferentes sitios. Pues esto sería lo mismo, utilizaban estos tambores utilizando, dependiendo del número de vueltas que le daban a la cuerda, para que luego pudieran utilizarlo como un sistema de medición homogéneo por todo el mundo, por todos los que estaban trabajando en las construcciones. Pero es una teoría que se dijo. Sí. Una de las cosas importantes que hemos citado aquí en ocasiones y que hemos hablado al comienzo de este programa es sobre el metaverso, sobre esa realidad paralela, ese universo paralelo, esa forma de acceder, gracias a la tecnología que tendremos en el futuro, de acceder a ese universo paralelo, a esa otra realidad. Pero también tiene el metaverso una cara B, una cara oscura, una cara negativa que nos va a comentar Amado ahora, porque se ha producido, mucha gente lo estaba diciendo y advirtiendo, lo que puede ser, no sé hasta qué punto, bueno, vamos a explicar un poquito qué es, porque se ha producido la primera denuncia de una violación en el metaverso, Amado. Bueno, sí, una que ha impactado bastante desde luego a Mark Zuckerberg, y es que tú lo has dicho, todo tiene una cara B, todo tiene una cara oscura. Instagram tiene una cara oscura, tiene una cara bonita, todo. A mí las redes sociales me gustan porque me han permitido estar en contacto con amigos que viven muy lejos, y poder seguir en contacto con ellos como si estuvieran aquí día a día, Telegram, audios, jugar con ellos online, el AirTag, que el otro día os decía que para rastrear las maletas, lo que sea, hay gente que lo usa para acosar y novios celosos a sus parejas, ¿no? Incluso hay un mercado negro ya de AirTags que no te avisan si un AirTag desconocido te está siguiendo. Bueno, os voy a confesar una cosa. ¿Vosotros os recordáis cuando surgió Second Life, que todavía existe, que no es metaverso? Uh-huh. Es como un pero mundo parecido, virtual. Sí, pero es parecido, es muy parecido. Como el comienzo de esto. Vale, pues Second era y es una especie de universo virtual, que es como una red social en la que tú tienes tu personaje y además puedes tener presencia empresarial. O sea, por ejemplo, de la misma manera que tienes tu tarjeta de visita, tu página web, tu presencia en Instagram, tu tienda en Instagram que la gente te compra, pues la empresa también puede tener una presencia, una tienda, un negocio, lo que sea, en Second Life. Bueno, pues en el año 2008 un amigo me presentó a cierta persona que me dijo que me iba a enseñar cómo funcionaba Second, ¿vale? Esto fue en el año 2008. Y entonces, pues que me iba a llevar a su tienda virtual, porque tenía un establecimiento virtual en Second, enseñarme su casa, porque la gente en Second Life tiene casa, ¿sabes? O sea, se la amuebla, se la tal, bueno. Total, que nos conocimos, nos tomamos un café en la vida real y luego quedamos para tomar un café en Second. Y en una de estas me tumba en el sofá y empieza a hacer cositas con mi personaje. O sea, de mí sí. No, o sea, de mi personaje. A ver... Fue un poco incómodo, la verdad, porque yo, además, es que había conocido a esa persona en la vida real, no solo en Second, y no me gustó nada ese momentico virtual. O sea, así te lo digo. No sé, y encima era como yo era nueva en Second, pues no sabía cómo moverme, ni cómo deshacerme de mi personaje, ni cómo salir de esa situación. Y fue una cosa súper extraña, en serio, o sea... No fue nada agradable, fue una situación embarazosa, pero bueno, se quedó ahí en la anécdota porque es que es una anécdota, ¿no? Esto es una anécdota. Y lo he recordado ahora porque una mujer ha denunciado que ha sido violada en el metaverso. Se llama Nina Jane Patel, es una investigadora británica de 43 años, y a los 60 segundos de conectarse, pues ya estaba siendo acosada verbal y sexualmente, y de hecho le hicieron una violación grupal, en la que aprovecharon para grabar esa violación grupal, sacar fotos de esa violación virtual, que yo me imagino que luego ese material lo usarían para masturbarse, subirlo a sitios pornos o yo qué sé, no sé. Bueno, pues no es la primera vez que sucede, los escándalos de violaciones sexuales han sido tantos que Mark Zuckerberg, en concreto por este, ha tenido que tomar cartas en el asunto condenando este manoseo y estas violaciones. Y ahora en el metaverso hay una distancia de seguridad, como en la pandemia, esto de hecho, en el metaverso hay dos sitios como son Horizon Worlds y Horizon Venues en los que tú puedes acudir a conciertos y tal, a eventos culturales. Bueno, pues sobre todo en estos metaversos es donde ha establecido esta distancia mínima de seguridad, de manera que el personaje no se puede acercar a más de 1.2 metros de ti, 1.5 metros casi, ¿vale? O sea, en el personaje como que tú intentas avanzar y no te deja, ¿no? Bueno, en el futuro además parece que van a dejar que esto se personalice y que sea el propio jugador, bueno, jugador, no sé si llamarlo jugador en el metaverso, pero la propia persona la que decida a quién se te acerca, a cuántos metros se te acerca y estas cosas. Y todo esto a mí me parece súper interesante porque hay un fenómeno que los psicólogos lo llaman efecto Proteus, ¿no? De hecho hay varios estudios científicos publicados sobre este tema, que habla del comportamiento de un individuo dentro de los mundos virtuales, de cómo cambia y se adapta a las características de su avatar. Entonces, cuando un individuo cree, debido al aspecto de su avatar, que otros esperarían ciertos comportamientos de él, pues tiende a seguir esos comportamientos. Entonces, en la vida real se ha observado que algunas características físicas, como el atractivo y la altura, pues están a menudo relacionadas con resultados sociales y profesionales más positivos. Entonces, al manipular experimentalmente estas características en entornos virtuales como el metaverso, pues se ha observado que los individuos se comportan siguiendo estos estereotipos. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿qué puñetas de estereotipos en la vida real estamos proyectando cuando nuestro avatar nos anima o nos incita a violar a otro personaje en un mundo virtual? Porque es que yo no lo entiendo. No, pues eso, son gente que yo creo que en el fondo lo que les gustaría es hacer ese tipo de cosas y como no se atreven en la vida real, dicen, bueno, pues utilizando este avatar voy a tener esta experiencia de aventurita, como el morbo, pero es así de terrible, porque claro, yo no sé hasta qué punto también haya personas que incluso con el avatar que se está atreviendo a hacer unas cosas, si te ves atacada, luego se te queda también una especie de trauma. Yo qué sé. Pero lo importante, Mado, es que ya existe o se... está empezando a pensar que esto hay que legislarlo de alguna forma, y este caso es uno de los que nos hace pensar en todo esto, que hay que hacerlo, que hay que regularlo de alguna forma, de algún hay medio. Que hacerlo de la misma, claro, de la misma manera que se legisla y se trata de proteger a los menores en Instagram, porque claro, claro, los casos, exacto, de abuso sexual, de pedofilia, de acoso, eso existe, ¿vale? Eso existe, pero por miles, por cientos. Hay gente que trabaja recibiendo y viendo y visionando todo ese tipo de materiales que se publican en las redes sociales todo el día, de cosas muy duras, muy violentas, muy duras, y que eso está pasando. Y claro, pues igual que pasa en otro tipo de redes sociales, va a pasar en el metaverso también. Bueno, pues es una historia tremenda que nos ha contado Mado Martínez aquí. Es esa cara B, esa cara oculta del metaverso con el que hemos comenzado el programa de esta noche, La Rosa de los Vientos. Hemos comenzado a hablar sobre el mundo del metaverso, qué parte hay de realidad, qué parte de burbuja, qué parte hay de cara A, de cara buena, y qué parte hay de cara B, de cara oculta. Vamos a comentar ahora. Es un personaje típico, hemos mencionado en muchas ocasiones a este individuo, a Ernest Shackleton, que fue el hombre que se encargó de viajar, de descubrir, de estar en primer momento en el Polo Sur. Bueno, pues el navío que utilizó para esa legendaria misión, ese navío está siendo ahora buscado, y esa búsqueda nos da un resultado, y ese resultado nos lo comenta ahora Silvia. Bueno, la verdad es que es una aventura que se ha iniciado ayer. Ayer el rompehielo sudafricano S.A. Águilas 2, pues ha zarpado de Ciudad del Cabo con una tripulación de 46 personas y 64 miembros de la expedición. Lo incluye, o sea, los 46 personas de tripulación más los miembros de la expedición. El objetivo, pues localizar el Endurance, el barco que capitaneaba Ernest Shackleton. ¿Por qué? Pues porque él quería hacer una proeza. La proeza era atravesar todo el continente de costa a costa, pero no lo calcularon todo lo que deberían, y al final, pues ellos sí sobrevivieron, consiguieron a través de unos botes y tal ir hacia una isla, y luego fueron rescatados por un rompehielos de la Armada chilena. Pero el pobre barco se quedó ahí atrapado, vino a atrapar, y le empezaron a comprimir los vientos, la nieve, ¡pruf! Se hundió, lo destruyó y se hundió. Dicen que están muy, muy, muy localizados de coordenadas. Eso es lo que dice la expedición. La misión que van a emprender, o que han emprendido ayer, se llama Expedición al Mar de Weddell 2019. La coordina el director del Instituto de Investigación Polar Scott en Cambridge, en Inglaterra. Y dicen, que ya os comento que lo tienen muy localizado, con gente muy, muy experta, que está a 3.000 metros de profundidad el barco. Además, según ellos, por las previsiones y por otras circunstancias, dicen que, claro, que el hielo no es como igual que el mar, que te va a ir deteriorando todas las tablas. Entonces, que depende de la posición, como haya sido hundido, o puede estar totalmente comprimido y destrozado, o ellos esperan que haya bastantes tablones y que haya bastante casco del Endurance que esté en condiciones como para poder ser rescatado. Además, tienen una colaboración, y es que la empresa Ocean Infinity, que está especializada en sondeos geofísicos, pues tiene un vehículo, un sumergible, que va a localizar en esta zona que tienen de coordinadas cuando lleguen. Por lo visto, con el Águilas 2 han avanzado bastante, están llegando a la zona donde se supone que ya está el barco, o sea, que por la climatología les está beneficiando y no están teniendo ningún problema, además de que el rompehielos que utilizan, imagino que será la tecnología más potente, y sabrán por dónde se están moviendo para que tengan éxito. Pero bueno, el caso es que con este vehículo van a intentar localizar bajo hielo el Endurance. Entonces, son una expedición que han calculado que durará al menos de entre 35 y 45 días. Y bueno, pues ya veremos al final si consiguen localizar el Endurance, consiguen que haya restos del rompehielos de Shackleton, y que ya que la tripulación pues tuvo un final feliz, que también el Endurance pues tenga ese pequeño final feliz y lo podamos ver, a ver si no está demasiado deteriorado. Esa búsqueda de ese barco, de un personaje, vamos a recordar, si alguno se lo ha preguntado, quién era Shackleton, porque es un personaje extraordinario y casi casi su comportamiento es un modo de vida, un ejemplo para futuras generaciones. Sí, pues mira, es que además Shackleton lo que hizo fue unir totalmente a la tripulación, porque podría haber, yo qué sé, haber habido motín, no haberle creído, no haberle seguido, pero no, él consiguió, tenía una personalidad muy, muy importante, entonces él consiguió que esa tripulación le siguiera en todo momento, que hicieran absolutamente lo que él les propuso, que fue utilizar esos botes. Además, estuvieron acampando en una zona, llegaron hasta la isla Elefante, luego llegaron a las islas Georgia del Sur, y bueno, pues la verdad es que su aventura se convirtió en casi un milagro, porque prácticamente ya nadie daba nada por ellos, porque ¿cuántos expedicionarios han tenido este tipo de aventuras y se han quedado muertos porque no han sabido primero ni hacia dónde tenían que ir para intentar salvarse? O sea, que todos los hombres consiguieran salvarse siguiendo a esta personalidad tan importante, y si ahora, pues mira, le pueden hacer un homenaje rescatando el barco, pues yo creo que va a ser algo fantástico. Es un personaje muy de la Rosa de los Vientos, Ernest Shackleton, el primer hombre que llegó y que conquistó, se puede decir conquistar, entre comillas, por supuesto, el Polo Sur, la Antártida. Detrás se debía una pantalla de televisión a la que está muy atento Manuel Carvellal, está mirando todo. Ahí están retransmitiendo la Super Bowl, la gran cita deportiva de todo el año, la fundamental en los Estados Unidos. Los dos mejores equipos de fútbol americano se reúnen y se juntan y se pelean y hacen de todo. Y Manuel Carvallal, ¿quién va ganando? ¿Quién está? ¿Están jugando Los Ángeles y Cincinnati? ¿Cuál es el resultado en este momento de la Super Bowl? Hombre, Los Ángeles siempre ganan. Pues gana Cincinnati, 20-16. 20 bajo par, ¿no? Dices. Me parece muy mal. 20-16 gana Cincinnati. Yo estoy siempre con y Los Ángeles. Y estamos en el tercer cuarto. Son cuatro, ¿eh? Aunque Juanjo se ría, yo siempre estoy con Los Ángeles. Yo te vuelvo a preguntar, pero ¿quién actúa en la Super Bowl? Yo no me he enterado. A ver si no lo dicen los oyentes. Creo que la Toya Jackson no vuelve. Elvis Presley. No era la Toya, era Janet. Ah, perdón. Se ve que soy un experto. Hasta aquí la tertulia 00 con Manuel Carvallal. Manuel, gracias. Gracias. Mado Martínez, en Colombia. ¿Cómo estás? Buenas noches. Chao. Juan José Cezoro. Buenas noches, me voy a ver la Super Bowl, a ver cómo termina. Miguel Pedrero, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego, chicos. Ahora las noticias en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España, en el mundo, de todo lo que ha pasado, todo lo que ha pasado en esas elecciones en Castilla y León, que se han celebrado hoy, el día de hoy, este domingo, elecciones, y hemos seguido aquí en Onda Cero todo lo que está ocurriendo. Ahora hay más información, más datos, y nos ponemos al tanto de todo lo que ha ocurrido. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, en La Rosa de los Vientos, que todavía le quedan muchas horas por delante. Vamos a estar aquí en Onda Cero hasta las 5 de la madrugada. Comenzará el club de las 5, pero hasta entonces, y ahora escuchamos Cuéntame cómo pasó la jornada internacional. Hablamos del mundo de la mujer y la niña en la ciencia. Nos lo cuenta Silvia Casasola, una cosa muy interesante y muy importante que vamos a escuchar ahora mismo. De verdad, estad muy atentos a lo que nos tiene que comentar Silvia. Esto es Cuéntame cómo pasó. Cuéntame cómo pasó. El pasado viernes se puso en marcha varias iniciativas con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Para contarnos en qué consisten y qué es lo que vamos a poder disfrutar en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, tenemos a María Mayán, organizadora de esta iniciativa y coordinadora del Grupo de la Mujer y Ciencia de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología. Buenas noches, María. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, yo quiero que nos cuentes cuáles son las dos iniciativas que habéis organizado en el museo. Bueno, esta iniciativa que se organiza en el museo viene a raíz del evento que realizamos el 8 de febrero, en el que tuvimos la suerte de contar con la reina doña Leticia para visibilizar los problemas que tenemos ahora mismo en ciencia en cuanto a esa brecha de género, a esa falta de mujeres en los puestos de liderazgo. Y para hacerla visible, es decir, para visibilizar a las mujeres en ciencia y emprendimiento, decidimos organizar una serie de diálogos entre dos científicas y una emprendedora para orientados a que los niños y las niñas de diferentes edades puedan conocer a científicas y emprendedoras y puedan hablar con ellas. Para crear, digamos, un efecto espejo, ¿no? De yo, si yo puedo, tú puedes. Que tanto niños como niñas, pues, se sientan reflejadas y tengan, digamos, una referente para poder despertar vocaciones científicas y que vean que hay mujeres en ciencia y mujeres que lo están haciendo muy bien. Estas charlas tendrán lugar hasta el 8 de marzo y se dará a conocer trabajos e investigaciones muy interesantes llevadas a cabo por científicas españolas como las bacterias que logran reducir el impacto ambiental de los plásticos y otras muchas, donde también se incluye la muestra temporal de la microbiología, una ciencia muy importante para nuestro futuro inmediato. La microbiología es una rama esencial ahora mismo en el siglo XXI porque gracias a los antibióticos pues tenemos una esperanza de vida que casi estamos llegando a los 100 años, ¿no? Que ronda los 80 y muchos. Si no tuviésemos antibióticos, ahora mismo nuestra esperanza de vida sería de 60, 70 años como mucho. Y tenemos un problema y es que aparecen muchas bacterias que se están haciendo resistentes a los antibióticos actuales. Por eso es muy importante hacer un buen uso de los antibióticos. Y necesitamos más investigación para descubrir nuevas estrategias terapéuticas para combatir infecciones que van a ser resistentes y que ya están siendo resistentes a estos antibióticos. Y durante ese diálogo se podrá conocer pues investigaciones punteras que se están haciendo aquí en España por mujeres científicas y emprendedoras para poder solucionar, por ejemplo, problemas como este, problemas que son graves y que necesitamos prestarle atención. O sea, que esa microbiología puede llegar a obtener esos antibióticos mucho más avanzados y adecuados para atacar e intentar inmovilizar esas bacterias para que no nos hagan tanto daño. Exacto. Los antibióticos funcionan muy bien en general, pero hoy día pues ya hay bacterias que se han hecho resistentes a muchos de los antibióticos que tenemos. Entonces, bueno, pues hay que descubrir otro tipo de terapias o antibióticos más eficaces, diferentes, como por ejemplo utilizando virus que ataquen a bacterias, que se ha hecho ya algún tratamiento con éxito. Hay que buscar nuevas estrategias, hay que sentarse en el laboratorio e investigar. Y para eso, tanto para esto como para otras ramas de la vida, que para mejorar nuestra calidad de vida y en el ámbito también de la biomedicina, en este caso, necesitamos todo el talento disponible, sea de niña, sean de mujeres o de hombres. Por eso no podemos perder ese talento que se pierde ahora mismo en ciencia a medida que avanzamos en la carrera científica. Tenemos que empezar a quitar esas barreras que vienen asociadas al sesgo de género, a los cuidados de familia, maternidad, etcétera. Tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar, ya que la mujer se ha incorporado plenamente al mercado laboral, pues la educación que tenemos, ¿no?, y la forma de vivir que tenemos, que era la de nuestras madres y la de nuestras abuelas, pues ya no nos sirve, ¿no?, para el mundo al que vamos. Entonces, en estos diálogos tratamos de que las niñas y los niños vean eso, que necesitamos todo el talento, masculino y femenino. Y es importante que para ello, pues todos contribuyamos como sociedad, porque esto no es un problema solo de mujeres, sino que es de mujeres y de hombres. Uh-huh. Y de ahí la importancia de visibilizar a las mujeres científicas y emprendedoras. La proporción de mujeres en el conjunto del personal investigador en España, lamentablemente, no ha mejorado en los últimos 10 años. El informe bienal sobre igualdad de género en la ciencia y en las universidades españolas así lo refleja. El problema no es tanto a nivel académico, donde el incremento de mujeres que se forman científicamente ha aumentado, sino en la categoría de jefaturas, ya sea catedráticas universitarias, jefas de investigación o CEOs. En esos casos, el porcentaje de liderazgo de la mujer es de un 25% como mucho, con respecto a los hombres. Pero parece que todavía a las mujeres les cuesta decantarse por el mundo de la ciencia a la hora de elegir una profesión. Bueno, depende de la rama. Por ejemplo, en el ámbito de la biomedicina, medicina, farmacia, biología, química, bioquímica, en estas ramas tenemos más mujeres, la misma cantidad de mujeres que empiezan. Uh-huh. El problema más es en las ramas pues más tecnológicas, en las TIC, donde las mujeres pues ya no se atreven tanto, probablemente porque tienen menos referencias femeninas y probablemente también porque ven como unas carreras más masculinizadas, ¿no? Son unas carreras que se achacan más al género masculino, cuando las carreras no tienen género. Eso es algo que tenemos que empezar a cambiar, pero no tenemos esas referentes en puestos de liderazgo, y si no las tenemos en el ámbito biomédico, que somos mayoritariamente mujeres, pero no alcanzamos esos puestos de dirección y liderazgo, pues en las áreas TIC todavía es más los datos todavía son más tristes, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es tener mujeres referentes para que nuestras niñas se sientan inspiradas, ¿no? Si tú no lo ves, pues no sabes que puedes llegar a hacer ese uh-huh. tipo de trabajo. Y el problema real es que durante el avance de la carrera científica y tecnológica hay lo que se llama la tubería por goteo, que se van perdiendo mujeres a lo largo de la carrera. Y aunque a nivel social tenemos una percepción de que hemos mejorado, si miramos los datos, como por ejemplo la famosa gráfica tijera del CSIC, entonces vemos algo preocupante, y es que estamos empeorando. Y ahora mismo empezamos a perder talento femenino ya en las primeras etapas de la carrera investigadora, en la etapa predoctoral. Entonces, yo soy partidaria que, como dijo recientemente la presidenta de la Comisión Europea, Europa impuso unas normas voluntarias para que las mujeres estuviesen presentes en puestos de que son más visibles, ¿no? En puestos de liderazgo y en puestos de toma de decisiones, tanto a nivel empresarial como a nivel científico. Y eso no ha ocurrido, los datos siguen siendo los mismos, tenemos el mismo techo de cristal. Y como insistía la presidenta de la Comisión Europea, es momento de legislar, tenemos que legislar. Y aunque, por ejemplo, a veces nos dan miedo esas cuotas de género, esas cuotas de género no significa que a una mujer se le vaya a dar más por menos, ¿no? Simplemente significa que cuando buscamos a alguien para estar en un puesto de responsabilidad, que hagamos un esfuerzo por encontrar también a una mujer, porque siempre vamos a lo más fácil, a lo más visible. Y a las mujeres, tanto en ciencia como en emprendimiento, somos más invisibles, pues los medios se fijan menos en nosotros, pero nosotras mismas, y hay estudios científicos que lo demuestran, la sociedad como tal, hombres y mujeres, también tendemos a valorar más a un hombre que a una mujer. Y eso, hay un estudio, no sé si lo conoces, el currículum de Jennifer y John, ¿no? Uh-huh. Que es el mismo currículum, cambian una J, y John tiene más probabilidades de conseguir una plaza en la Universidad de Yale, y a Jennifer le recomienda bajarle el salario, ¿no? Pues esos sesgos inconscientes que tenemos, que no somos conscientes de ellos porque están impresos en nuestra educación, pues hacen que las mujeres tengamos menos de probabilidades de alcanzar un puesto de responsabilidad. Qué demoledor lo que nos acaba de contar María. Un currículum perfecto para abordar un trabajo científico que no indica en el nombre, porque solo pone una J, si es hombre o mujer, y que resulta totalmente valorado positivamente si esa J corresponde a un hombre, pero minusvalorado si esa J corresponde a una mujer. Incluso recomiendan bajar el sueldo si es mujer. Está claro que queda mucho camino por recorrer, porque si es complicado que las mujeres se formen científicamente, este tipo de injusticias frenan mucho las posibles vocaciones, y es un problema educacional que se debe corregir desde la infancia. Hay un estudio publicado en Science, que es una de las mejores revistas científicas a nivel internacional, uh-huh. que se hizo en una serie de colegios, donde se vio que las niñas, a partir de los 6 años, empiezan a asociar las ideas brillantes con el género masculino, cuando en ese estudio ellas sacaban mejores notas en materias STEM, como matemáticas. Eso quiere decir que les estamos dando un mensaje de que ellas no son capaces, ¿no? Lo cual es muy triste, porque estamos, digamos, limitándolas, ¿no? Limitando su capacidad, limitando que estamos perdiendo talentos, ¿no? ¿Quién sabe dónde está la próxima Marie Curie o el próximo Einstein? Pues uh-huh. con la educación que estamos dando, pues el 50% de ese talento lo estamos perdiendo. Entonces tenemos que empezar a cambiar eso, y luego los hombres se niegan a perder esas cuotas de poder, ¿no? Yeah. Entonces pues hay que ser un poco más generosos en general la sociedad, porque esto es un problema social, es decir, no es un problema de las mujeres, es un problema de que si antes las mujeres trabajaban más en casa y los hombres fuera, pero ahora no, ahora las mujeres y hombres están integrados completamente ambos en el mercado laboral, por lo tanto no es justo que la mujer cargue con una mochila extra, además de la del trabajo, pues de las actividades de casa, de niños, de cuidados familiares, etcétera, además de los sesgos de género y los roles que están asociados a nuestra educación. Entonces hay que empezar con educación, hay que empezar con visibilización y para eso los medios son muy importantes y hay que empezar también a legislar. Como dice la presidenta de la Comisión Europea, y yo estoy totalmente de acuerdo, si no legislamos, las actividades voluntarias al final no van a funcionar hasta que las próximas generaciones estén educadas en igualdad. Y eso podemos tardar pues 20 o 30 años más. Entonces, ¿qué habría que legislar? ¿El hacer esa cuota que tú comentabas, independientemente ya, o sea, que a la hora de tener un mismo currículum, que aunque sea por cuota de decir tantas mujeres, que se tenga en cuenta, ya que socialmente parece tan difícil dar ese paso, ¿no? Ese sorpaso de que la mujer pueda tener la misma igualdad a la hora de estar ejerciendo como jefa de un equipo de investigación o de una empresa que tenga que ver con asuntos científicos o de un laboratorio. Si no se legisla, ¿vamos a seguir con este mismo problema? Por supuesto, eso seguro. Legislar son cuotas de género, pero también es, por ejemplo, tener en cuenta los supuestos de interrupción por maternidad, por paternidad o por cuidados familiares, porque la ciencia es un campo muy competitivo y 3-6 meses de parada o de enlentecimiento de la productividad científica supone que tienes menos oportunidades de conseguir un proyecto o de publicar un buen trabajo de investigación en tiempo, por lo que te resta competitividad. Entonces, hay que poner esos supuestos de interrupción que hasta ahora, durante esta época de crisis, no se han tenido en cuenta en ningún momento y las mujeres hemos tenido que ir cargando con esa mochila y haciendo un sobreesfuerzo mayor. Y luego las cuotas de género simplemente es para que obligar, que ya lo están haciendo desde el Ministerio de Ciencia y desde la Agencia Estatal de Investigación, para asegurarnos que, por ejemplo, no solo en los puestos de liderazgo, que sí, ahí también tiene que haber mujeres y hay que buscarlas. Y no porque sean mujeres, porque luego siempre te disculpas, porque es mujer, no. Es porque es una persona con un buen currículum y capacitada, igual que podría ser un hombre, no, pero hay que buscarlas porque nos cuesta más encontrarlas porque estamos más invisibilizadas. Pero, por ejemplo, ahora que se empiezan a tomar medidas en las comisiones de evaluación de contratos y de proyectos de la agencia estatal, ahora sí que ya hay una concienciación de que en esas comisiones tiene que haber mujeres. Y yo he participado en esas comisiones y han sido comisiones excepcionalmente buenas, positivas. Y por primera vez te sientes que no eres la única mujer ahí dentro. Uh-huh. Y eso, si no lo legislas, si no lo obligas, pues no se hace un esfuerzo y entonces el poder se lo siguen repartiendo entre ellos, ¿no? Y eso es lo que no puede ser. Claro. Tenemos que ser generosos todos y participar todos y todas en las decisiones para tanto de ciencia como a nivel de emprendimiento. Tiene que haber mujeres y hombres. La experiencia ha demostrado que cuando los países invierten en I+D+I, generan mucha riqueza para la población, porque no solo aportan bienestar social, sino que la economía mejora. Porque si un país tiene visión e invierte en tecnología y ciencia, en vez de tener que comprarlo al país vecino, genera puestos de trabajo. Es un ejemplo a imitar y provoca el efecto llamada de inversores interesados en participar. Entonces, ¿por qué diablos en España cuesta tanto dar ese paso? El problema fundamental es la inversión que se hace en ciencia, que es irrisoria aquí en España. Es decir, en España se invierte menos que en Polonia, en Grecia y en Portugal. Nos han pasado ya casi todos los países europeos. Fíjate. Invertimos ahora mismo un 1,4% de nuestro PIB porque se han subido este año un poco los fondos gracias a los fondos europeos. Pero es que la mayoría de los países europeos ya están en el 2% y algunos como Alemania, Dinamarca y otros ya están en el 3% de inversión en PIB. Y la ciencia, primero, compites a nivel internacional. Tú trabajas aquí en España, pero estás compitiendo y generando nuevo conocimiento a nivel internacional, ¿no? Como las vacunas. El que invente antes, gana. Uh-huh. Como ha pasado con Susan Gilbert en Oxford y AstraZeneca, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué nuestras vacunas no han llegado? Pues nuestras vacunas no han llegado porque no se ha hecho una inversión tan potente en I+D+I para llegar al mercado a esa velocidad. Lo que te da la inversión en ciencia es velocidad. porque te da recursos humanos y recursos económicos e infraestructuras para llegar. Sí, decimos, decimos, María, vacunas, como decimos cualquier otro tipo de terapia o cualquier otro tipo de tratamiento para haber atajado la pandemia que estábamos sufriendo, el SARS-CoV-2. Exactamente, y así como esa pandemia, como la COVID, tenemos la pandemia del cáncer, que es una pandemia que está ahí, que genera muchos miles de muertes al año y que la única forma de combatirla es la investigación científica. Entonces, la COVID nos ha enseñado que si queremos curar una enfermedad, lo que tenemos que hacer es invertir en I+D+I. Lo que ocurre es que en España cuesta muchísimo convencer a nuestros políticos y a nuestros empresarios también, porque es importante también la financiación privada en actividades de I+D+I. Y tenemos, no sé si poca cultura científica o somos un país más joven en ese sentido, pero cuesta muchísimo. A veces es frustrante porque no te cansas de repetirlo. Y bueno, ahora con las redes sociales, pues los científicos tenemos más actividad a nivel social y se nos escucha más. Y parece que estamos concienciando más a nuestros políticos, pero aún así les cuesta mucho poner el dinero en la mesa. No acaban de entender que la próxima revolución económica va a estar liderada por la tecnología y por la ciencia. Y el país que lidere en ciencia, pues es el país que va a liderar a nivel económico. Uh-huh. Pero nosotros siempre estamos con políticas cortoplacistas, ¿no? De lo de ahora urgente y ya. Y no pensamos en un futuro. Y lo que tú nos decías, por ejemplo, los científicos y las científicas tenemos una carrera muy competitiva porque nos estamos repartiendo migajas aquí en España, ¿no? Estamos compitiendo muchísimo entre nosotros para conseguir esos fondos. Porque para conseguir eso tienes que demostrar que eres un grupo competitivo, ¿no? Y para eso tienes que tener fondos también que te permitan demostrarlo. Uh-huh. Y luego la mayoría de nuestro talento, el talento que formamos aquí en España, no le damos la oportunidad de continuar. Y más del 80% de nuestro talento se nos marcha fuera. De hecho, los grupos ahora mismo nos cuesta muchísimo conseguir personal postdoctoral competitivo. Y el personal postdoctoral es básico en los grupos de investigación para ser competitivos porque es personal altamente formado, que lidera líneas de forma más independiente que un personal predoctoral y que acelera muchísimo el trabajo en el laboratorio. Pues nuestros postdoctorales que hemos formado aquí en España como predoctorales, que se hace una inversión inmensa en esa formación de tiempo y recursos y dinero, luego se los rifan, ¿no? Nosotros vamos por ahí por el mundo y todo el mundo nos quiere contratar. Uh-huh. Se los rifan pues Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Dinamarca, Alemania, y claro, ellos se van para allí porque aquí no tienen futuro, allí tienen mejores salarios, allí les cuidan y tienen una carrera profesional estable, y eso pues aquí en España todavía no existe. Claro, pero es lo que tú dices, es que tenemos poca cultura científica, tenemos poca cultura o poca visión. Poca visión. A un largo plazo, porque claro, al final, aunque estés haciendo números y digas, no, es que me está costando mucho dinero, vamos a ver, pero es que luego esas enfermedades nos van a costar muchísimo más. Si nosotros se consigue una serie de logros, pues nos vamos a beneficiar todos, el país y la propia población, de acuerdo contigo, y además eso a largo plazo, no a medio largo plazo, pero es que a corto plazo la ciencia ya aporta credibilidad, un prestigio, y además atrae fondos europeos a tu país. Por ejemplo, si tú tienes talento en tus laboratorios, en tus centros de investigación, en tus hospitales, en tus universidades, ese talento es capaz de atraer fondos europeos para España. Y ese retorno genera puestos de trabajo aquí en España, ya a corto plazo. Pero los políticos es que no se sientan a estudiar o están muy mal asesorados y no acaban de entenderlo. Y solo tienen que mirar, por ejemplo, los datos del programa ICREA o Ikerbasque de captación de talento. Por cada euro que invierten, triplican la inversión, porque por cada talento que capta Cataluña, ese talento capta fondos nacionales para Cataluña y fondos europeos para Cataluña, que hace que se estén creando puestos altamente cualificados y bien remunerados en Cataluña, cambiando por lo tanto el sistema productivo de la comunidad. Uh-huh. Pero nuestros políticos pues no se sientan a estudiar y es un gran problema para el futuro del país, la verdad. Bueno, pues vamos a ver si nos escuchan hoy y por lo menos se empiezan a recapacitar. ¿Hasta cuándo van a estar de protagonistas las mujeres científicas en el museo, María? Y para los que están fuera de Madrid, ¿tienen alguna opción de no perdérselo, de estar un poco presentes en esas charlas que se están haciendo? Sí, van a ser charlas muy bonitas y además muy interesantes todas ellas, de diferentes ámbitos, no solo de microbiología, también de cardiología, de oncología, de las áreas TIC, del emprendimiento. Y van a ser desde esta semana próxima que empiezan hasta el 8 de marzo, porque el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y el 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña y de la Niña en la Ciencia. Y son dos fechas muy importantes en el ámbito científico, sobre todo el 8M ha marcado un antes y un después en la visibilización de que tenemos un problema en ciencia, ¿no? Porque los científicos a veces creemos que somos seres que no tenemos sesgos de género, ¿no? Pero no, somos personas normales que vivimos en la sociedad y como tal también tenemos nuestros sesgos de género. Y el 8M ha supuesto un antes y un después para visibilizar el problema de la brecha de género en el ámbito científico. Por lo tanto, animamos a que los de Madrid acudan al museo, que contacte con el Museo Nacional de Ciencias Naturales, y a los que no están en Madrid, pues van a poder seguirlo en streaming, en el canal de YouTube de Sevio. Perfecto. Muchísimas gracias, María Mayán, por esta interesante propuesta y ojalá a lo largo del año pues hagáis más muestras y también muchísimas más charlas donde las mujeres apasionadas por la ciencia puedan transmitir a las futuras generaciones su ilusión. Muchas gracias a ti. Nos quedamos con el titular que nos ha dado nuestra invitada de hoy. El país que lidere en ciencia será el país que lidere a nivel económico. Y vosotros, queridos oyentes, ya sabéis que podéis tener el privilegio de visitar el Museo Nacional de Ciencias Naturales y disfrutar de estas actividades hasta el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. A veces los agentes de policía, en este caso, son testigos de lo paranormal y dejan constancia de lo que ocurre. Son casos de alta credibilidad. Hay casos extraños, casos paranormales, testigos policías. Hablamos de ellos esta noche, de esos sucesos en los ecos del pasado. Y lo hacemos, por supuesto, con Laura Falcolada, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Parece que los policías, los agentes, la autoridad en definitiva es un testigo de primer nivel en este tipo de fenómenos. Bueno, cuanto menos no es un testigo que vaya buscando los sucesos, muchas veces se lo encuentran porque evidentemente atienden llamadas de socorro inverosímiles y otras ni tan siquiera eso, es que están patrullando y se topan con lo paranormal y en muchos casos además no saben ni cómo reportar eso luego en los informes. Y luego vamos a hablar de algunos sucesos reportados ahora en los Estados Unidos, pero son sucesos que son conocidos, que están documentados, que hay información. Es lo que ocurre con este tipo de casos, que estos casos, los testigos policiales no se pueden arriesgar a decir nada que no sea. Hay una autoridad, de hecho, y una autoridad profesional para lo que están viviendo y lo que han vivido. Casos que se han comentado, bueno, vamos a comentar, si te parece, algunos de ellos, porque son verdaderamente espectaculares. Mira, el primero me llamó mucho la atención porque, claro, nunca hemos pensado qué ocurre cuando hay una posesión. Bueno, pues hay un caso muy curioso de una llamada al 911 de una familia que dice tener una hija adolescente poseída. Tú imagínate, o sea, cómo se debió quedar el policía que atiende la llamada. El caso es que la familia afirma que la niña no tiene antecedentes ni de drogas ni de problemas de salud mental, pero bueno, evidentemente la persona que está al teléfono piensa, bueno. Continúa la llamada y los miembros de la familia se oye además que están como en un forcejeo, que están como sujetando a la persona, ¿no? Y en un momento dado se escucha como a dos personas gritando al fondo. El caso es que la persona que está al teléfono pide, por favor, a quien está hablando con él, que le pide a la otra persona que está gritando, no la poseída, porque evidentemente se supone que está mal, no va a poder callarse, pero la otra persona que por favor que se calle, que bastante tiene ya con los gritos de la posesa. El caso es que la persona que está al teléfono dice, no, es que ambas voces las hace la misma persona. Ahí ya empieza un poco el shock del policía, dice, pero perdone. Y claro, nuevamente la voz repite y le dice, es ella, ambas voces son de ella. Bueno, el policía, claro, según su testimonio, es una de las cosas más espeluznantes que ha escuchado en su vida. Dice, nunca le había pasado algo tan extraño como eso, ¿no? Dice, yo podía escuchar claramente a una niña que gritaba, pero es que al mismo tiempo escuchaba a un hombre adulto que soltaba improperios. Dice, y además, ninguno de los dos idiomas era un idioma conocido por mí, dice, y era claro que eran dos voces distintas, y la familia perjuraba que ambas voces salían de la misma persona. Imagínate a la señora, en particular Meredith Sherman, que es la persona que cogió el teléfono, pues qué cara se debió quedar. Desde luego que sí, y sobre todo, y lo importante es que ese tipo de fenómenos se describieron, se contaron, aparecen en el informe oficial, que es, no sé si dar crédito al suceso, pero dar crédito por lo menos al testimonio, que lo que se dice es auténtico, ¿no? Claro. Está claro, o sea, luego no sé cuándo llegaron allí lo que se vieron encontrar. Claro, pero le dieron credibilidad en su momento, eso es lo importante. Totalmente, totalmente. Mira, el siguiente caso todavía es más llamativo. Hablamos de una celda. En este caso, estamos hablando de una comisaría donde, evidentemente, hay gente detenida, ¿no? Dice que una noche traen a un tipo por violencia doméstica y era una persona bastante ruidosa. El caso es que entre el policía, un sargento y otro patrullero se unen para bajar a esta persona a calabozos porque no para de gritar y de incluso intentar soltarse, ¿no? Un tal señor Tufgae. El caso es que lo ponen en una de las celdas. Cuando bajan, al pasar por toda la ristra de celdas, mira el policía en cuestión la celda número uno, porque ve a un tipo que le llama la atención. Dice que es un tipo de pelo corto, gafas y una camisa blanca, que aunque mira fijamente no dice nada, cosa que tampoco es muy habitual. Dice, porque es bastante habitual que griten los presos que quieren una llamada de teléfono o cualquier cosa, ¿no? El caso es que, dice, yo lo ignoré, porque si lo miras mucho o si te detienes, es muy fácil que entonces empiecen a chillar. El caso es que continúa con su registro, acompañan a este preso nuevo a la celda en cuestión y cuando ya está arriba de vuelta, su jefe le dice, oye, revisa por favor todo el papeleo de todas las celdas para ver si a alguno de los prisioneros le toca sacarlo o tiene que ser transportado o alguna cosa. El caso es que el policía en cuestión agarra todos los papeles, empieza a revisar con el sistema informático las celdas y su asombro empieza cuando ve que la celda número uno consta como vacía. Dice, claro, si yo entré en pánico, pero por si acaso hablé con mi sargento, el cual también entra en pánico, y ambos empiezan a hacer llamadas como locos a los detectives para preguntarles si alguien había dado la orden de liberar al preso que ellos habían visto ambos en la celda número uno. No solamente nadie había visto a ese preso, sino que nadie tenía constancia de haber ingresado a ese preso y, evidentemente, cuando bajaron los calabozos, esa celda estaba vacía. Pues bueno, como te puedes imaginar, empezaron a comprobar, lo primero que se les ocurrió fue comprobar los vídeos de seguridad. Y lo más curioso de todo es que rebobinan hasta el momento en que ingresan al prisionero, que es donde ellos ven al preso, avanzan rápidamente y efectivamente ven al preso, al tipo que habían visto en la celda número uno, que está ahí, pero en cuestiones de segundos hay como un ligero parpadeo y el preso desaparece, se volatiliza en la propia cinta. ¿Cómo explicas eso? Pues de ninguna forma no tiene explicación. El caso conocido como el de la celda número uno, hay una serie de sucesos, sí, una serie de hechos que no tienen explicación. Marco, sí. El policía se llama Marco Castillo, está bien decir el nombre porque siempre pues le da más credibilidad al tema. Pero bueno, que imagínate la situación, ¿no? Desde luego que sí. El siguiente caso es un suceso que también está siendo notificado a la policía, a las autoridades. Es un caso en el cual se puede decir que hay una serie de protagonistas que son evidentemente las personas, pero también tenemos que hablar de un edificio de oficinas, de un coche, y qué es lo que pasó, qué es lo que se dijo, qué es pues lo mira, que se notificó. En este caso hablamos de un policía que suele patrullar siempre en la misma zona, que es la zona del aeropuerto de su jurisdicción. Es una zona que está cerca del bosque, tiene varios hangares, edificios de oficinas, y va muchas veces porque es una zona típica para que los ladrones intenten robar. Dice, una de esas noches estaba conduciendo tranquilamente cuando de pronto suena una alarma. El caso es que se acerca al edificio donde suena la alarma, revisa que no hay alguna puerta mal cerrada y que puede ser una cuestión simplemente del viento, y al rato aparece el dueño, que evidentemente pues ha detectado también el salto de la alarma. Aparece el dueño con su esposa. El caso es que, acompañados del policía, abre la puerta, revisa la oficina, revisan todo, pero es que no hay nada abierto, nada mal cerrado, ni tan siquiera. El dueño empieza a estar como un poco en shock, ¿no? Y mira al policía y le dice, es que la alarma que salta, dice, esta alarma no es precisamente la de la puerta ni la de un cristal. Dice, es que es la alarma, y se va hacia adentro y se acerca a una caja registradora que encuentra abierta. Pero lo curioso es que la caja registradora solo se puede abrir presionando un botón oculto, un botón además especialmente diseñado y escondido, cuyas únicas personas saben de su existencia son él, su esposa y su difunto padre. El caso es que la caja está abierta, no falta dinero, no falta nada. Si la hubiera intentado abrir, forzar a alguien, estaría bloqueada, cosa que no es el caso. Pero claro, nadie sale de su asombro. Y en un momento dado, el dueño, sonriendo, le dice al policía, verá, dice, es que mi padre, dice, era un loco de este lugar. De hecho, él fue el que creó este lugar, el aeropuerto lo construyó, se dedicaba a cuidar los aviones. Dice, yo estoy convencido de que puntualmente mi padre todavía hace estas cosas para decirnos sola y darnos a conocer que él sigue aquí. Pues imagínate la cara de poema que se le debió quedar al pobre policía, un tal Billy Bravo, que además no podía explicar de ninguna manera que esta caja estuviera abierta cuando era prácticamente imposible detectar dónde estaba pues el botón que hacía que se abriera. Desde luego que sí, ese suceso, y no se podía saber eso, pero lo que fuera, lo conoció esta persona y lo notificó la policía. Por supuesto, y fíjate, seguimos con los casos porque hay algunos que realmente llaman mucho la atención. En otro caso, por ejemplo, tenemos a un sargento que está haciendo horas extras en sus antiguas oficinas, unas oficinas que por lo que cuenta él habían sido mil cosas antes y que ahora se utilizan de oficinas, pero además están muy decrépitas. Él cuenta que es la hora del almuerzo y de pronto escucha a alguien que abre la puerta en el otro extremo y escucha unos pasos. El caso es que él tenía pues parte de las luces de su oficina apagadas, porque con la luz de pasillo que tenía bastante, y ve a alguien como que se acerca a la puerta, pero cuando se gira ve simplemente una sombra que se aleja de vuelta. El caso es que se queda un poco sorprendido, se levanta de su silla, va para afuera, mira, pero ahí no hay nadie. El caso es que cuando más tarde llegan algunos compañeros, les pregunta, dice, ¿alguna vez os ha pasado algo raro aquí? Y todos le responden casi al unísono, que es por eso, por lo que no suelen regresar ninguno de ellos solos a la oficina cuando cae el sol, porque precisamente están hartos de ver sombras inexplicables. Así que bueno, divertido bueno, también. Bueno, ¿no? Este personaje, este agente se encontraba solo, pero había un tipo de actividad ahí que respondía a la presencia, en este caso invisible, pero de algo que le estaba acompañando. Y él estaba solo, pero estaba acompañado por algo que no parecía ser del más allá. Algo además que vio perfectamente, claro. En el marco. Yo lo que dice él, dice, no fue el rayo del ojo, es que lo vi perfectamente, vi como la sombra de alguien que como si se hubiera asomado y se fuera de vuelta. Y ahí no había nadie. Y en ocasiones, sí. Digo, mira, fíjate que el siguiente caso a mí es uno de los que me ha hecho más gracia, porque me puedo imaginar la situación, ¿no? Dice que es también un policía que está nuevamente en la cárcel, en lo que es la comisaría, y hace pues su típico recorrido nocturno de vigilancia, que va desde la zona del despacho del médico hasta pues las celdas, ¿no? El caso es que escucha como en la zona de las celdas dos personas conversando, además, bastante a bastante volumen, y piensa pues que habrá un par de reclusos hablando de las celdas. Lo que pasa es que cuando pasa el recorrido de las celdas se da cuenta que ninguna, salvo en una de las puertas, en ninguna de ellas pone nombre, es decir, ponen cuando hay alguien realmente recluido en esa celda, pues ponen como una especie de cartón en una madera con los nombres de los que están dentro. Solamente en una celda consta un nombre y curiosamente pues se asoma a la celda y ve que solamente hay un preso, con lo cual no entiende dónde salía esa conversación. El caso es que el propio preso le dice, oiga, ya que estamos, podría mover a mis vecinos de celda aquí porque yo me encuentro muy solo y estoy muy aburrido. Claro, el otro se queda un poco en shock. Cierra la escotilla, vuelve a dar todo un paseo por todas las celdas, vuelve a comprobar que no hay nadie, vuelve a la celda de este pobre hombre y no se le ocurre otra cosa que decirle lo siguiente. Mire, es que no le puedo llevar a nadie porque el resto de celdas están vacías. Dice, porque usted como yo ha oído gente hablar. Dice, sí, claro. Dice, pues será un fantasma. Y coge, se va y deja al pobre preso ahí encerrado. Tú imagínate la noche que debió pasar el pobre preso. Sí, con esa... Comenzó todo con una conversación fantasmal. En ocasiones no se ve o no se siente solo algo del más allá, sino que incluso en este caso se producen una serie de conversaciones que pues nos hacen defender esa idea. Claro, pero tú imagínate, o sea, yo sobre todo imagino al pobre preso que le acaban de decir eso, que no se puede ir de allí. Claro. Y que sabe que ahí al lado tiene unos fantasmas cotorreando, ¿no? O sea, claro, mejor no haberle dicho nada al pobre hombre. Desde luego que sí, desde luego que sí. Así se produjo esta conversación, vamos a decir, conversación fantasmal con el más allá. Es uno de los casos de hechos extraños relacionados y notificados por agentes de policía, como este que podemos conocer y que podemos titular como el chico del banco. Pues sí, en este caso es un policía jubilado el que reporta el caso. Dice que él estaba trabajando pues de seguridad en un centro médico tras su jubilación y el lugar abre a las 5 de la mañana. El caso es que cuando él llega pues suele recorrer algunas habitaciones y en un momento dado ve a un niño de 9 años de cabello corto, camisas a rayas, sentado en un banco, que luego al darse la vuelta había desaparecido. Bueno, por un momento piensa que yo que sé, que igual la vista la ha jugado una mala pasada o que el niño ha salido corriendo, aunque le pasa eso por segunda vez y ya se da cuenta que hay algo extraño. Sin embargo, por vergüenza nunca quiere contar nada a nadie. Bueno, ¿qué ocurre? Que él tiene allí a 8 detectives más jubilados como él que trabajan y van haciendo turnos. Y en una de esas conversaciones de pasillo, uno de los policías jubilados le pregunta si alguna vez había visto algo extraño en aquel lugar a primeras horas de la mañana. Y entonces él le pregunta, ¿por qué me lo dices? Y él le responde, es que el otro día había un niño con una camisa raya sentado en el banco y desapareció delante de mis ojos. En ese momento, pues lógicamente el policía se da cuenta que lo que ha visto, y lo que ha visto ya no una, sino dos veces, y que no tenía explicación para ello, precisamente pues era un niño fantasmal. Pero eso no acaba aquí, porque dice que más adelante empezaron a suceder más cosas. Desde cafeteras que aparecían volcadas, pasos a altas horas de la madrugada cuando no había nadie en el centro, o incluso cosas que se movían de lugar solas, ¿no? Dice que fue más tarde al tiempo que descubrió que este centro médico estaba ubicado pegado absolutamente conjuntamente al cementerio más embrujado de Staten Island. En este caso, pues el policía se llamaba Buddy Smith y, como dice él, le costaba mucho llegar a las 5 de la mañana al lugar porque ya tenía miedo. Y porque estaba ahí el chico del banco, que así se puede titular este caso, este suceso notificado, insistimos, por agentes de policía, como el siguiente, que podemos llamar y titular como encuentro rural. Este, a más de uno, le van a quitar las ganas de hacer según qué. Ya te cuento por qué. Este hombre trabajaba haciendo sobre todo rutas por las carreteras del condado con el coche patrulla. El caso es que, claro, como le había pasado en otras ocasiones, a las 3 de la mañana tenía ganas de ir al baño y el más cercano igual estaba a 30 minutos. Y, bueno, hace lo que muchos hombres harían, que es parar el coche en un rincón, meterse en un sendero oscuro y bajar su pantalón y empezar a hacer ahí sus necesidades. Y de pronto siente que alguien le observa y al mirar para atrás ve al lado del parachoques de su coche una figura sombría parada que le está observando. Claro, se le cortó todo, como te puedes imaginar, se subió la cremallera y le pegó un grito a la persona que fuera, que estaba al lado de su coche, diciéndole hola, pero no obtuve respuesta. Dice, acto seguido, empieza a pedir disculpas, pensando que igual es el propietario del lugar que me está diciendo que estoy haciendo ahí orinando en el camino de su casa, ¿no? Pero tampoco responde. Dice, ya nervioso le exijo que por favor muestre sus manos y se identifique, pero nuevamente no encuentra respuesta. Finalmente enciende la linterna, enfoca hacia el coche y en el momento en que lo enfoca, desaparece. Imagínate el susto que se lleva el policía, tal es el miedo que coge, que decide irse hacia el coche a mitad de faena, se mete dentro del auto y cuando va a arrancar ve que detrás del coche vuelve a ver esa figura sombría que se acerca hacia la puerta del vehículo y que, como te puedes imaginar, salió como pis en polvorosa a toda velocidad allí y yo creo que no volvió a mear en toda la noche. Desde luego que sí. Este encuentro rural, insistimos como los anteriores, encuentros, ocasiones de poder asistir a algo que puede tener relación con lo que está al otro lado. Como en este caso, en donde todo comenzó con una llamada en donde se notificaba un aviso de suicidio. Después pasó lo siguiente. Pues efectivamente, el policía junto con unos compañeros va a la casa donde se notifica que ha habido un suicidio. Un hombre, por lo visto, se había colgado en el árbol trasero de su patio y cuando llegan y van a revisar la residencia se dan cuenta de que está cerrado tanto por delante como por detrás con un gran cerrojo. Llama a la central para que lleven herramientas y también para que venga un supervisor porque no habían sido suficientemente pulcros, no se habían dado cuenta de que con este hombre se supone que convivía otra persona que era su novia y evidentemente habiendo una persona viva no pueden irrumpir en el lugar así a la brava, ¿no? El caso es que varios de los oficiales están esperando fuera cuando de pronto por segunda vez mira la puerta y se da cuenta que ya no existe ningún tipo de candado. Sorprendido, comenta la cosa con sus compañeros, nadie entiende nada, todos habían visto perfectamente ese gran cerrojo colgado. toca la puerta y ve que está perfectamente abierta. El caso es que al estar la puerta abierta se atreven a entrar, entran, revisan de arriba abajo la residencia, ven evidentemente el cuerpo del fallecido, ven varias notas incluso a la familia, pues supongo que despidiéndose, llegan hasta el ático y cuando ya acaban de inspeccionar todo y ven que no hay nada más que lo que tiene que haber, pues dicen, bueno, salgamos fuera y esperemos a los superiores, ¿no? El caso es que cuando vuelven a esperar fuera llega el superior y nuevamente vuelven a mirar la puerta y la puerta vuelve a tener un candado enorme, tanto la delantera como la trasera. El policía está en shock, no entiende nada. Le repite una y otra vez a su superior que esa puerta ha estado con y sin candado. El superior lo mira como si estuviera loco y además incluso se enfada porque dice, bueno, tenemos que volver a llamar a la central, que hemos anulado la llamada de que venía el cerrajero, otra vez se va a pensar que estamos locos. Y cuando ya han vuelto a llamar al cerrajero, vuelven a mirar y la puerta nuevamente ha perdido ambos candados. Explicación ninguna, porque la casa estaba completamente vacía. La casa estaba vacía, pero este caso demostraba que pasaba algo dentro, algo que no tiene explicación. Si te parece, Laura, vamos a seguir a partir de la semana que viene comentando algunos casos más de este sentido, en donde los protagonistas y los testigos de lo insólito son, en este caso, agentes de policía, porque son casos con mucha credibilidad. Bueno, yo creo que lo que tienen es que sobre todo que cuando un agente, un policía, le ocurre este tipo de cosas, primero, como decías tú, están obligados a hacer un informe y ellos son los primeros que según que no quieren poner un informe porque pueden parecer locos, como te puedes imaginar. Pero aparte, el hecho de ser policía no es que le dé mayor credibilidad, lo que pasa es que no buscan eso ni esperan que les ocurra y no saben la mayoría de ellos ni tan siquiera cómo afrontar esas situaciones surrealistas donde las haya. Pero queda testimonio, queda fe de ese suceso y también quedará fe y queda fe de lo que han pasado en fenómenos extraños y paranormales en esta revista digital, este auténtico portal de información de actualidad relacionado con el mundo del misterio, que es espaciomisterio.com. En espaciomisterio.com la gente, los oyentes, se pueden encontrar mucha información sobre el mundo del misterio, sobre el mundo de los enigmas y las actividades que estáis realizando, que son muy llamativas y mucha gente las está siguiendo, ¿eh? Bueno, decir en primer lugar para aquellos que me consta que son varios que han pues escrito mails y han incluso llamado preguntando que ya no quedan pasajes para Egipto. Efectivamente, el viaje a Egipto ya está completamente agotado y con lista de espera. Qué bien, bueno, aquellos que no se han podido apuntar, pues espero que nos acompañen a México este verano, que también será un viaje único e irrepetible. Y bueno, por otro lado, decir que en el fin de semana de Escape Room que hemos preparado en el Molino, que nos quedan tres plazas. Nos queda una suite para compartir con dos personas, evidentemente del mismo sexo, o pareja si quieren, y nos queda una plaza suelta en otra habitación también compartida. Así que aquellos que quieren acompañarnos, que no tarden, porque ya no queda casi nada. Y la gente tiene también muchas ganas de escucharos contar historias. Va a ser aquí en el Colegio Invisible el próximo jueves por la noche, cuando acaba Radio Estadio Noche, el Colegio Invisible, que va a contar historias fascinantes y vais a contarlas sobre el mundo de las criaturas marinas, ¿no? Efectivamente, vamos a hablar desde criaturas mitológicas como pueden ser las sirenas o el supuesto kraken, hasta criaturas que realmente existen, que se pensaban en algunos casos extinguidas porque son prehistóricas, o incluso sobre cosas que no sabemos bien qué son, pero que viven en esas profundidades tan difíciles de alcanzar por parte del ser humano, ¿no? El mar, yo creo que muchas veces nos volcamos intentando investigar los cielos o intentando investigar lo que hay fuera del planeta cuando hay muchas cosas todavía por descubrir en nuestra propia casa. Y va a ser aquí en la sintonía de Onda Cero el próximo jueves por la noche, madrugada del viernes a eso de la 1:30 de la noche. Tú y Lorenzo Fernández vais a contar historias sobre el mundo de las criaturas marinas. Y el próximo domingo por la noche, madrugada de lunes, aquí en La Rosa de los Vientos, si te parece, Laura, más ecos del pasado, ¿no? Efectivamente. Más ecos del pasado y más temas de policías. Laura Falcolara, mil gracias. Buenas noches. Chao. A todos. El callejón del escribano. El cine han sido los Goya, la gran gala de cine español, y aquí, como siempre, en La Rosa de los Vientos, José Manuel Escribano nos pone al tanto de todo lo que tiene que ver con la actualidad del séptimo arte. en su callejón. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y la noticia y la información importante la unimos con los Goya. Todos los ojos estaban mirando a ellos, porque ellos han sido nominados al Oscar. Y es que han sido protagonistas en los Goya, pero han sido protagonistas también de la información de cine. Durante toda esta semana hablamos de Javier Bardem y Penélope Cruz, han sido nominados al Oscar también este año por cuarta, quinta vez. Bueno, unos Oscar mucho más españoles, José Manuel, de lo que imaginábamos. Pues la verdad que sí, porque, hombre, las nominaciones de Penélope y de Javier Bardem siempre entran dentro de lo posible, ¿verdad? Pero casi, casi que han sido una relativa sorpresa, ¿no? Bueno, hay que recordar que Penélope Cruz tiene ya 4 nominaciones a los Oscar. Ganó el Oscar, naturalmente, por Vicky Cristina Barcelona en el año 2008. Ahora está nominada por Madres Paralelas, pero también tuvo nominaciones por Volver y por Nine. Y Javier Bardem exactamente igual, 4ª nominación. Esta vez es por Serlo Ricardo, la película esta es americana, no es una película española, pero fue nominado por Antes que anochezca, por Beautiful, y ganó el Oscar por No es para viejos un año antes que Penélope, en el 2007. En cuanto a Alberto Iglesias, que hombre, no ha ganado el Goya, pero está aquí colocadito en la candidatura de los Oscar, por Madres Paralelas también. Ya un clásico en los Oscar, ¿eh? Ya sabemos que entre los nominados es muy posible que esté él en una faceta que sí, no conocíamos, que, bueno, no esperábamos españoles, pero lleva varios años y también por cuarta ocasión está nominado. Exacto. Alberto Iglesias siempre está ahí en los Oscar, lo que pasa que el protagonismo evidentemente se lo llevan Penélope Cruz y Javier Bardem, claro, pero también él es importantísimo porque está ahí año tras año. 4ª nominación también, fue nominado por El jardinero fiel, por Cometas en el cielo y por El topo. Y esta vez es la primera que es nominado por una película española, Madres Paralelas. Y luego hay más nominaciones españolas, además. Eso iba a decir, que no se olvide que tenemos también nominado El limpia parabrisas, el estupendo corto de Alberto Mielgo. A ver si tiene suerte, tiene fortuna. Hombre, está difícil de todas. Para que no vamos a engañar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, son 4 españoles de una manera o de otra en las nominaciones de los Oscar, unas nominaciones que este año vuelven a las 10 películas nominadas, ¿no? Belfast, Coda, No mires arriba, Drive My Car, Dune, El método Williams, Licorice Pizza, El callejón de las almas perdidas, El poder del perro y West Side Story. Hombre, tenemos tiempo para hablar todavía porque hasta finales de marzo no son los premios, no son los Oscar, pero realmente de momento parece que El poder del perro, quizá Belfast, Drive My Car son las películas, y también Dune, que tiene un montón de nominaciones, son las películas favoritas. Y en cuanto a los españoles, ya está renominado ese prácticamente un premio, no esperábamos que estuviera ninguno, 4 nominaciones, claro. Solamente el hecho de estar ahí es importante, pero ¿hay opciones para alguno de ellos? Pues hombre, mira, Javier Bardem compite con Benedict Cumberbatch, con Andrew Garfield, con Will Smith y con Denzel Washington. Pesos súper pesados de la industria en películas, además, como Macbeth, El método Williams, El poder del perro también. Lo tiene realmente muy difícil Javier Bardem. Y lo mismo habría que decir de Penélope, que compite con Jessica Chastain, con Nicole Kidman, con Olivia Colman y por Kristen Stewart, por Spencer, La hija oscura, Serlo Ricardo. En fin, la verdad es que está muy, muy, muy complicado. Para mí sería una sorpresa naturalmente muy, muy, muy agradable. ¿Y Alberto Iglesias y El corto tienen opciones? No, yo creo que verdaderamente tampoco tienen muchísimas opciones, ¿no? La banda sonora original está No mires arriba, que tiene una banda sonora estupenda. Dune, por supuesto, uno de los puntos fuertes de la película. Encanto, la película de animación de Disney, y El poder del perro, con otra banda sonora, como todo lo de esa película, excepcional. Creo que Alberto Iglesias tiene pocas posibilidades también. Pero importante el hecho de estar ahí, importante además. Hombre, claro. En los Oscar, 4 nominaciones, mucha presencia española inesperada y mucha presencia española. Por cierto, hablando de España, ¿cómo está en nuestro país en la taquilla que repasamos semana tras semana contigo y que refleja un poquito el estado de ánimo del público español y sigue sin ser Sí, sin ser todo lo bueno que esperamos, ¿no? Me sonrío así un poco para los adentros, ¿no? Porque, bueno, ha bajado otro poquito. En el pasado fin de semana bajó, bueno, 3.000 espectadores menos. Tampoco es que sea mucho, ¿no? La taquilla, 3.200.000 espectadores, euros de recaudación. 3 millones de espectadores estaría muy bien. Sí. 3.200.000 euros, menos de 500.000 de espectadores. Hombre, podemos compararlo como hacemos habitualmente. El año pasado fueron 430.000 euros, es decir, realmente muy poquito. Pero, si nos vamos un poquito más atrás y nos plantamos en 2020, esta misma semana pasada, en el 2020, hicieron 1 millón de espectadores, cerca de 7 millones de euros de recaudación. De manera que estamos más o menos en la mitad de lo que sería la recaudación buena, la recaudación deseable para un fin de semana normalito. Y yo sigo siendo optimista y creo que vamos a llegar. Ojalá sea así, ojalá se vuelva lo antes posible a esas cifras prepandemia, que parece un poco el reto y mil cosas, y también en el mundo del cine, en la taquilla. Y aquí, por supuesto, como siempre, en el Callejón con José Manuel Escribano, la crítica, el comentario esta noche de una película, habla mucho de amor, el mundo del cine, y por supuesto también esta película se conoce como, el título es Un amor intranquilo. Damián, quiero que te tomes tus pastillas y te vayas a dormir. No tiene. Sí la tiene. ¿Crees que ser bipolar se cura? Señor, las mascarillas son obligatorias. Es una psicosis, ¿es así? Entiende que hasta que te recuperes no hace falta meter más presión. Ponte en su lugar, entiende que no es fácil para él. Imagina un segundo que tu padre entre en tu clase con todos tus amigos, haciendo el chiflado. Es como tú. Una historia, no una historia de enamoramiento como se conoce, pero una historia de una relación en la cual, bueno, pues sí. Esa persona, la persona protagonista, tiene que estar demostrando su amor, pero con una persona que sufre eso, bipolaridad. Efectivamente, un problema verdaderamente serio, un amor intranquilo. Los intranquilos es el título original, porque intranquilos están todos, desde luego, ¿no? Claro. La ha dirigido Joachim Lafosse, la producción es de Alexandre Gabras, Anthony Franz y unos cuantos más, que hay muchos productores. El guión también es del director, de Joachim Lafosse, con Luigi Pontavich, y los protagonistas Damien Bonnard, Leila Becti y Gabriel Mechamac. Bueno, Joachim Lafosse es un director belga que trabaja en su país y más frecuentemente en Francia. Ha dirigido ya pues como una decena de películas, entre las que yo destacaría quizá Propiedad Privada, Perder la Razón, Después de Nosotros, todas estas de temática conyugal, por decirlo de alguna manera, y Los Caballeros Blancos, aquella película protagonizada por Vincent Lindon, que habla de los tremendos problemas de una ONG en África. Bueno, Un amor intranquilo vuelve al seno de la familia. Damián y Leila son artistas. Ella es restauradora y él es pintor. Viven con su hijo Amin, un chaval de 8 o 9 años, en una preciosa casa en el campo. Cada uno trabaja en su estudio. Tienen bastante éxito profesional y su vida podría ser perfecta. Pero por desgracia no lo es. Damián, como ya hemos visto, padece un trastorno bipolar que puede convertir la existencia de los tres en un infierno. No sabemos el origen de la enfermedad ni cuándo se reveló en toda su dureza. Intuimos que hace unos pocos años, cuando la familia ya estaba consolidada. Pero ahora está ya la crisis, una nueva crisis. El comienzo de la película ya justifica la preocupación. Damián, Leila y Amin pasan un día en la playa y padre e hijo dan una vuelta en su lancha. Y de repente Damián se lanza al agua y deja que el niño maneje como pueda la barca para volver él solo a la orilla. Y eso es solo el comienzo. A partir de ahí presenciamos cómo la conducta del hombre se vuelve más y más errática, más tremenda y más irresponsable. No es capaz de razonar, actúa violentamente y, lo que es peor, se niega a tomar su medicación, a consultar con sus médicos y, desde luego, a pisar el hospital. Pone a su hijo en peligro en el coche y en ridículo en el colegio, y está a punto de maltratar a su mujer y hasta a su propio padre. Ambos, Leila y su suegro, intentan incluso ingresarlo por la fuerza, y al fin lo conseguirán tras un episodio dramático en el que Damián se escapa de casa y solo reaparece agotado y a punto del colapso. Pero cuando, tras una estancia en el hospital para recibir tratamiento, el hombre regresa a su hogar, vuelve convertido en un sonámbulo, una persona carente de reacciones y de la menor fuerza, e incapaz, por supuesto, de retomar sus hábitos y volver a pintar. Bueno, la película retrata todo el proceso con exactitud casi clínica, revelando el sucesivo deterioro del enfermo, pero también los estados de ánimo de quienes lo acompañan. Su desconcertada y agotada mujer, su hijo, que se debate entre el amor a ambos progenitores, e incluso el padre de Damián, que va a remolque de la situación, y también los seres cercanos, el marchante, el amigo, los vecinos. Como ya ha demostrado en otras ocasiones, Joaquim Lafosse es un maestro del clima y también un excelente director de actores. Gracias al trabajo de todos, la pantalla respira, además de emoción y desasosiego, verdad. Ha contado con un reparto de absoluta solvencia, unos intérpretes consolidados, pero desconocidos para el gran público, lo que presta mayor verosimilitud a lo que vemos hasta alcanzar casi la categoría de documental. La verdad es que prácticamente todo el trabajo recae en la pareja que forman Damián Bonnard y Leila Bechti, y lo resuelven a la perfección. Él es el hombre con una terrible enfermedad mental. Ella, la persona que debe atenderlo y cuidarlo. Como en la auténtica realidad, no se sabe quién sufre más. Por eso es tan necesario y tan urgente atender estas situaciones con todo el esfuerzo de la sociedad. Un amor intranquilo pone su grano de arena en la lucha y lo hace, creo yo, de modo magnífico. Ojalá, ojalá sea así esa lucha, esa película contribuye también a esa lucha contra las personas, contra la falta de investigación, que tiene que haber mucho más, sobre la bipolaridad, que es un problema que afecta a muchísima gente. El título de esta película, recomendamos muchísimo ir a verla, es Un amor intranquilo. Vamos ya con el Super 10. En el puesto número 10, José Manuel. Pues tenemos a la abuela, la pobre se ha caído ya. Caído tres puestecillos en su segunda semana, la peli de Paco Plaza con Almudena Amor de protagonista, una película de terror, pero muy interesante. ¿Nueve? Maisabel repite la posición aquí en el fondo de la lista, pero es que ha llegado ya a la semana 20. Estaba deseando decirlo. 20 semanas en el Super 10 es toda una hazaña. Maisabel, dirigida por Iciar Bollaín. ¿Ocho? También repite posición en su octava semana Spider-Man No Way Home, la película de John Watts con Tom Holland, con Zendaya, que en esta ocasión ya no es la primera de la taquilla, es la segunda. Siete. El Callejón de las Almas Perdidas, también baja un poquito, la película de Guillermo del Toro en su tercera semana, con Bradley Cooper, Kate Blanchett, homenajeada magníficamente esta noche, y Rooney Mara. Seis. Pues la película más taquillera de este pasado fin de semana es Moonfall, la película de Ronan Emmerich con Patrick Wilson, Halle Berry, esta película que cuenta que la luna se cae encima de la Tierra. Yo solo he preguntado a un primo mío que es arqueólogo y me dice que eso es imposible. Sí, sí, sí, es como si estuviera colgada, sí, desde luego. Puesto número 5. El Buen Patrón, precisamente la película de Fernando León de Aranoa, peliculón, Javier Bardem, Almudena Amor, 6 semanas en el Super 10. 4. La Crónica Francesa de Wes Anderson, 16 semanas ya para esta película coral protagonizada por Bill Murray y sus amigos. 3. Bueno, pues llegamos ya a las películas realmente importantes. El Contador de Cartas de Paul Schrader con Oscar Isaacs, Tiffany Haddish, 6 semanas en la lista, ha caído un puesto. 2. Porque se le ha colado aquí la película de la semana, no podía ser otra que Drive My Car, la nueva película de Ryusuke Yamaguchi, una película realmente extraordinaria. Y en el puesto número 1, en lo más alto está... Bueno, pues por segunda semana consecutiva aquí sigue Belfast, otra de las grandes películas nominada también para el Oscar, como acabamos de decir, de Kenneth Branagh, con Jamie Dornan, Caitrio Navalfe, 2 semanitas en todo lo alto, como digo, dominando desde allí el Super 10. El Super 10 encabezado por esa película, por Belfast, que también, como nos comentaba José Manuel hace unos minutos, está nominada también al Oscar como mejor película. Belfast está en el puesto número 1 y la semana que viene más el Super 10, más el lista y más el callejón, por supuesto, con José Manuel Escribano. Gracias y hasta entonces. Hasta el sábado, Bruno, un abrazo. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del Futuro. Javier Sevillano, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches y felicidades, estáis muy enamorados. Ah, ¿por qué? Ah, porque es el día 14 de febrero, el día de los enamorados, el día de San Valentín. Te está demostrando su amor. El día del corte inglés. El día de Corte Inglés, el día de San Valentín, estamos en el 14 ya de febrero, es el día también en el que tú, en Fronteras del Futuro, nos vas a contar lo que va a ser tónica habitual, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que comer, en este caso, en el 14 de febrero del 2030, ¿no? Sí, tenemos menú de degustación. No, hombre, porque no, vamos a saber mucho más qué es lo que hay que comer para que la microbiota intestinal... Y parecido a Brad Pitt cuando era joven. Ah, pues, o sea, que coman lo que yo. Las chicas parecidas a, yo que sé, Marilyn Monroe, si os gusta. Eso, venga. Vale. No, no, a ver, han publicado en una de estas revistas científicas un trabajo de la Universidad de Granada, un trabajo cuyo autor principal es Sergio Pérez Burillo, y en el que de lo que se trata es han desarrollado un método que permite evaluar el efecto de los componentes de los alimentos sobre la microbiota intestinal, es decir, sobre la tripilla. En fin, ya sabéis que esto de la microbiota es relativamente... antes era la flora, antes era la flora intestinal y ahora la microbiota. Ya se sabe que en esas tripillas hay tantísimas terminales nerviosos como puede haber, es el segundo cerebro, por eso así decirlo. Eso es, hay neuronas ahí. Del cuerpo humano, ¿no? Bueno, pues estos se sabe que la microbiota intestinal es un foco importante dentro del estudio de la salud humana, a partir de todos estos estudios que han visto que la gran cantidad de microbios que hay en el intestino tiene un papel muy importante dentro de la salud global de una persona, ¿no? Bueno, pues se han relacionado estos microorganismos con enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal, trastornos del sistema inmunológico, la obesidad o incluso trastornos del espectro autista, ¿no? Se está investigando si hay alguna relación o podría haber alguna relación sobre este problema, ¿no? Sí está claro que la microbiota se puede ver alterado a lo largo de la vida de una persona con factores como la edad, como la ingesta a lo largo de un periodo de tiempo de antibióticos, si esa persona realiza o no habitualmente ejercicio físico, pero claro, la dieta, lo que es la dieta, depende única y exclusivamente de lo que ingerimos, de los alimentos y de los componentes de esos alimentos, ¿no? Y estos componentes de los alimentos son factores importantes que también pueden provocar cambios en el comportamiento de esos microbios, de esa microbiota intestinal, ¿no? Y entonces lo que en diferentes grupos humanos de diferentes sitios, los patrones dietéticos han ocasionado que la microbiota, que el intestino de las personas de esos grupos sean diferentes y que en cada grupo la población de microbios sea específico, muy relacionado con la dieta cultural de la zona donde donde viven estas personas. Sí. Bueno, pues de lo que se trata este estudio es de personalizar, evaluar a cada persona, a cada individuo, y indicarle qué tipo de alimento puede modificar la composición y la funcionalidad de esa microbiota para mejorarle su salud, ¿no? De lo sí, que se porque, trata... perdona sí. Que te interrumpa. Claro, muchas veces cuando hablamos con expertos, que nosotros hemos tenido aquí en el programa, pues claro, le dicen, bueno, entonces... Los probióticos se pueden son beneficiosos, bueno hacer ciertas, te dicen, no, es que cada persona a lo mejor necesita un determinado probiótico que es el que le ayuda a mejorar esa microbiota, o sea que no todo el mundo tiene que tomar lo mismo. Exactamente, pues de lo que se trata es de personalizar en este trabajo, ya lo habían realizando para integrar la microbiota en las herramientas de esa nutrición personalizada. Es decir, saber qué microbiota tiene cada persona y de acuerdo a los organismos que tiene en su intestino, pues componer una dieta adecuada a cada persona, lo que le va a facilitar, por ejemplo, solucionar o por lo menos aligerar problemas, diferentes patologías, cuando se tenga esa dieta ya personalizada. Patologías como, por ejemplo, la obesidad, como la celiaquía y los diferentes alergias que, alimentarias que se tienen, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es la composición y la funcionalidad. Hay que saber qué bichitos, por así decirlo, tenemos en las tripillas para saber qué dieta vamos a tener. De eso se trata un poco. La medicina será personalizada en el futuro y también la alimentación en el futuro, en Fronteras del Futuro, con Javier Sevillano, que nos lo ha contado. Javier, dale, gracias. Pues hasta el luego. El mar se esconde parte de nuestra historia. Una historia que no está sepultada, simplemente está ahí, bajo el mar. Y lo que hay que hacer es ir a buscar esa parte de la historia, esa pieza que no se conoce perfectamente. Pero conocemos un poquito más gracias a trabajos como el de nuestro invitado, que fue durante mucho tiempo director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática y muchas otras cosas. Invitado esta noche en La Rosa de los Vientos, Iván Negreola. Iván, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bajo el mar se encuentra parte de nuestra historia, mucha parte de nuestra historia. No sé el porcentaje, pero tenemos que bajar ahí. ¿Se está haciendo en los últimos tiempos? Muy poco, pero se va haciendo. A ver, es una cosa muy divertida. Yo he dirigido el Museo Nacional 28 años. Es decir, yo llegué a Cartagena en el año 93. Antes había dirigido el Museo Provincial de Jaén, el Departamento de Clásicas en Madrid, en el Museo Nacional de Madrid, pero cuando yo entendí que teníamos en España un Museo Nacional de Arqueología Subacuática, siendo así que en la universidad no existía ni existe esa disciplina. Uh-huh. Es decir, que tenemos un museo para algo que no tiene soporte académico, intelectual, de una serie de manuales de hace décadas y décadas, que sepamos qué es lo correcto, que no tiene un manual de arte griego, de arte egipcio, de arquitecto, de arte gótico, ¿no? Pero no lo hay de con esa guardia, ¿no? Entonces es una disciplina muy nueva que está continuamente construyéndose a sí misma. En los últimos tiempos se ha hablado mucho del Odisei, de cuando se encontró la Odisea, de la posición que país, si España, Estados Unidos, es el dueño del tesoro, el dueño de la información. Creo que nos hemos centrado demasiado en lo material y un poquito menos en la parte histórica, documental. ¿No te parece así? Totalmente de acuerdo. Vamos a ver. El asunto Odisea, es decir, la fragata Nuestra Señora de Mercedes, que los ingleses hunden sin declaración de guerra, es más, en un periodo que acabamos de firmar la paz entre Napoleón, Inglaterra y España, la paz de Amiens, la paz de Amiens, en 1802, y une la fragata a traición, digámoslo así, en 1804, ¿no? Ahí se hace, bueno, que es lo que han hecho siempre los ingleses, actuar, los ingleses quieren que las leyes se impongan a los demás, pero no para ellos, ¿no? Es un fin que te deja, ¿no? Pero es la historia suya, ¿no? Esto, sin embargo, lo que ha pasado con el asunto Odisea es, tiene dos partes, que los que nos oigan tienen que distinguir muy muy claramente. Primero, unos piratas cazatesoros norteamericanos saquean el barco, invierten muchísimo dinero, están prospectando en el Golfo de Andalucía desde el año 2002-2003, aproximadamente en 2007 lo localizan, lo saquean y se lo llevan entero, la moneda, lo demás no nos importa nada, bueno, del barco, de la madera apenas quedaba, pero todo lo demás que no fuera monedas de plata para poderlas vender no les interesaba. Eso es el asunto del tesoro, del morbo del gran público, que es de lo que más se ha hablado. Perdón, y de lo que ha hecho ahora Amenábar, una serie que, bueno, no tiene casi nada que ver con la realidad, pero bueno, es una serie de ficción, no vamos a entrar ahí, pero apenas refleja la realidad de lo que sucedió, ¿no? Y otro asunto muy distinto e infinitamente más importante es la batalla científica que hemos dado a los españoles. Esta batalla jurídica, lo que hizo el ministro de Cultura fue contratar a un abogado muy prestigioso norteamericano de un bufete de Washington, el bufete Covington and Burling, que contrató al abogado James Gold, y esto lo ganó muy bien. Os diré que para nada es el precedente ni el caso. Eso es lo que la prensa está escondiendo y los políticos, yo no sé por qué. El primer precedente fue que ganamos en diciembre del 2000 con el mismo abogado que había tenido que buscar yo, etcétera, tal, y en Washington, dos fragatas maravillosas, el Juno y la Galga. Se ganó en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. El presidente Bill Clinton hizo una declaración felicitándose, nada menos que el presidente de los Estados Unidos, felicitándose de que la justicia norteamericana devolviera a España sus buques y esto y lo otro. Bueno, pues del Juno y la Galga no ha venido aquí a España ni al Museo Nacional, ni a Madrid, ni a Barcelona, ni una moneda. Es un caso sorprendente. Pero, ¿quién es el causante de que no se haya conseguido, que no haya venido absolutamente nada? ¿Dónde está la desidia? ¿Dónde se queda el proceso ahí congelado? No, claramente el Ministerio de Cultura. Una vez que tengo la sentencia, quienes desde diciembre del 2000 que tengo la sentencia, que la anuncia España en enero del 2001, es decir, al mes siguiente, pasadas Navidades, en la Asamblea General de UNESCO. Estuve yo en aquella asamblea con una ovación de los 500 delegados que estábamos allí, los protestantes aplaudiendo porque España por primera vez, etcétera, se había ganado la batalla jurídica, etcétera. ¿Por qué el Ministerio de Cultura, sus ministros, secretarios de Estado y directores generales no han dicho: Iván, vete corriendo a Estados Unidos y te traes todo lo que hayan rapiñado estos señores con la carga? Y además vamos a hacer una campaña de excavaciones, como luego hice yo al frente del museo, en la Mercedes. ¿Dónde está la culpa? Claramente, los jefes políticos, eso no tiene mucho secreto, ¿no? Ya, bueno, pero ¿cuál es? ¿Económicamente no pueden afrontar eso? ¿Cuál es el motivo? No. El reclamar a la empresa contenedora, que era Sea Hunt, Caza Marina, sí, como S-E-A, Mar Hunt, H-U-N-T, Sea Hunt, que además que los carteles no disimulan ni en el nombre, es una empresa que se llama Caza Marina, es un disparate, todos los cartesoros. Que no dejan de ser modernos piratas, en cierto modo, son, ¿no? Claro. Lo son, por eso los tribunales norteamericanos les condenan, pero si fuera buena gente no les condenaría. Claro, y entonces, ¿por qué no quieren reclamar a esa gente? Sí, ¿Tienen negocios o qué tienen? Eso te contestaba, es decir, una vez que el Tribunal de Estados Unidos ha dicho, el Supremo, ha dicho que es de España, ¿por qué no se envió una delegación nuestra del Museo Nacional o bien un director general de Madrid, quien sea, me da igual, a decir, a ver, lo que habían robado la empresa Sea Hunt, Caza Marina, eso es de España? Que luego no hay dinero para ir allí a excavar, montar una cámara, que lo hay, que España no es un país tercermundista ni lejos. De hecho, nosotros hicimos tres campañas en Lovisieras, que luego os comentaré brevemente. ¿Por qué no se fue? Yo no lo sé. O sea, eso es que no tenía. O sea, yo escribía en el año 2001, 2002, 2003, escribía como quien escribe a la Rosa de los Vientos. A ver, tenía que enviarnos a reclamarlo. Además, para nosotros se estaba construyendo la nueva sede del museo, que es una sede extraordinaria. Tenemos el museo más grande de arqueología marítima de toda Europa y es una sede muy, muy digna, muy, muy digna. Pues no se hizo. Y sin embargo, luego en Odisea os comentaba que hay primero una batalla de carácter jurídico que la lleva el mismo abogado de mi bufete que nos había ganado Juno y Galga en el año 2000. Y luego yo le escribí en febrero del año 2014 al director general y dije, bueno, vamos a ver, hemos ganado la batalla jurídica, vamos a ganar la batalla científica, vamos a hacer una excavación y van a ser imposible porque la Mercedes está un día a 1.140 metros. Y la excavación científica, la excavación científica, no un revoltijo, ¿no? Que se ha hecho a más profundidad, están haciendo los franceses a 100 metros. No, pues, nadie ha bajado el estado de humanidad. A mí tiempo para hacer una excavación muy tuve, así que, pues, no sé, sí. Lo que me dijo el director general, me dijo en su despacho con otros aquí, estamos así delante de testigos, me dijo, Iván, no tenemos exactamente ni la capacidad científica ni la tecnológica. Iván, le dije, perdona, la capacidad científica la tienen los chicos del Museo Nacional, nosotros, yo y todos los científicos que estamos allí, y la tecnológica del Instituto Español de Oceanografía. Una de las cosas, Iván, que se me ocurre, poniéndome en la piel, siendo empático en ese sentido, poniéndome la piel de los dirigentes, de los empresarios, de estas empresas de modernos piratas cazatesoros. Yo iría a la persona que más sabe y a la persona que puede mover judicialmente este tema con la información, con la documentación, que en este caso eres tú, intentaría callarte la boca para que no movieras eso. Eso lo han hecho ellos. Sí, mucho. Uf, Dios bendito, muchas veces. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo ha sido? Sí. Pues nada, te vienen, te invitan a una comida, una cena, lo que sea, siempre en Madrid, alquilan mucha ley, donde sea tal, o algún contacto a un abogado español, en fin, en algún sitio, siempre son cenas de noche, Yo hablo de mi experiencia, quienes otros españoles tengan otras experiencias, yo no respondo por ello, yo hablo de la experiencia mía. Y bueno, allí una reunión, sea en un reservado de un hotel, o un reservado de una cafetería importante en Madrid, o en un chale de alguien, pues una conversación muy agradable, agradable sobre la historia, qué bien lo que estáis haciendo los españoles, tu museo está a la cima de Europa, estás en la pelota, etcétera, etcétera, y luego ya sentar materia, ¿no? Hoy vamos a ver, mira, de este asunto, ¿sabéis que hay un galeón que llevaba no sé cuántas monedas o no sé cuántos jarrones de porcelana, lo que fuera que llevase el galeón? Para ti habría esta cantidad de dinero si te mantienes prudente y discreto, tal. Las cantidades de dinero no son 10.000 euros, ¿eh? No, ¿cuántos son? Un poquito más. Pues como poco, 11.000. Sí, claro, pero y como media. Ahora ya estás jubilado, Iván. Sí, ya lo sé. Estoy jubilado porque he cumplido 70 años y ya puedes hablar, tranquila. No, pero es que la verdad es que hace sangre. Yo reconozco que a mí esto me llena y me duele muchísimo, porque veo que sois unos trabajadores, gente, la mayoría, habrá gente, pues eso, que se deje comprar. Gente que se le ocurra muchísimo, que intenta hacerlo mejor por el patrimonio cultural español, y resulta que luego se queda eso ahí en el limbo, y sobre todo que es que no es la primera vez lo de Nuestra Señora de las Mercedes, ni lo de Juno y lo de Galga. Es que tú comentas casos, por ejemplo, el del expolio de Santa María de Atocha, que encima condecoran al cazatesoros. ¿Pero qué es esto? Sí. Bueno, son muchas causas. Eso os lo voy a resumir para que captéis la gravedad del problema. Es la siguiente. Yo estaba diciendo en el Ministerio por los 28 años que estaba al frente, menos 8 años que me cesaron el ministro, la ministra, ¿no? Desde enero de 2006 hasta noviembre del 13 estuve cesado. Legalmente lo recurrí, los jueces dijeron que era un disparate, que no podían cesarme, no había hecho nada malo, ¿no? Bueno, etcétera, tal, ¿no? Entonces, básicamente, la siguiente que no enfoques bien es: ¿dónde es más difícil custodiar el patrimonio? En el museo, en la colocación acuática. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si alguien de la Junta de Castilla y León, ahora que están de elecciones, o en Cataluña, Andalucía, o aquí en Cartagena, va a construir una urbanización de chales ilegales, como eso se ve, llegáis los periodistas, lo fotografiáis, y un abogado o una asociación cultural lo denuncia, porque se ve. Uh-huh. Pero claro, que está en el fondo mar, ahora mismo que estamos hablando nosotros, yo no sé si algunos están, algunas compañías sacando un galeón en el Océano Pacífico, o adiós, uno en Manila, otro a Bahía de Tokio, otro en la isla de Guam, y en el Atlántico, porque nadie lo ve. Claro. Es una vez que lo han encontrado y que lo han saqueado, entonces para evitar conflictos vienen a hablar pues con, digamos, los responsables de España, ¿no? Digamos, el más bajo soy yo, obviamente, y entonces ellos ya hacen lo que hagan, yo ni entro ni salgo, yo hablo de mi experiencia. Porque seguramente no nos damos cuenta que el Odyssey, que tuvo mucha repercusión, pero el Odyssey es solamente uno más, es a punta del iceberg de muchísimos barcos con sus tesoros, con lo que tienen, con sus riquezas, que están ahí en diferentes partes del mundo y que muchos, porque ha sido un país muy importante, muchos son españoles. A ver, España ha sido la principal potencia marinera. Claro. Durante 400 años, ¿no? La que mejores barcos ha construido, la que más océanos y mares ha descubierto, no que ha navegado, que por supuesto, es que los descubríamos nosotros, y descubrir mares nuevos es terrible, cuando tú no tienes ni idea de qué hay al norte, qué hay al sur, qué hay al este, qué hay al oeste, no tienes cartas náuticas, no tienes nada, y así descubrimos prácticamente todo el planeta, del polo norte al polo sur y de este a oeste, o sea que es un país en el sentido absolutamente privilegiado, no hay un país igual en la historia de la humanidad, de las gestas que ha hecho España, ¿no? Luego, bueno, nos hemos tragado la leyenda negra, el siglo XIX fue un desastre absoluto, y el Imperio Español, que había sido demasiado poderoso, desapareció estrepitosamente. Se hundió como Castillo Neupes, Cataplan, en la finalidad del siglo XIX, y bueno, y así nos ha ido el pelo. Pero sí que es cierto que de aquellos 400 años, si hablamos hasta el 98, hasta Cuba y Puerto Rico, o 300 años, si hablamos hasta 1822, hasta la Iglesia de México, etcétera, tal, ahí se han hundido muchísimos galeones, pero muchísimos, porque los temporales que hoy vemos en la televisión, que están asolando ciudades enteras de Estados Unidos, lleva la Habana, no sé qué, y han asolado tres ciudades de Mississippi, y vemos la televisión que se lleva los tejados de las casas, esos son los que hundían. Claro, pero Iván, está claro que es imposible rescatar todo, es imposible, pero sí hay ciertos barcos importantes que sí se tienen localizados, que además estos cazatesoros utilizan nuestros archivos, utilizan la gente que sabe para que directamente les digan aquí. O sea, que es que van sobre seguro, no se están ahí gastando el tiempo y el dinero a lo tonto. Si ya sabemos que hay unos barcos importantes y económicamente se puede financiar y tenemos gente especializada, lo que yo, en mi sentido común, no entiendo es que ocurran el caso como el saqueo del San Diego, que se supone que nosotros no lo hacemos, que tú lo comentas y lo denuncias, y resulta que luego pagan un dinero por rescatar cuatro cachivaches y es más dinero que el que hubiese costado si hacemos nosotros la operación para rescatar eso. Cuéntanoslo, porque es que hay cosas que no son normales. Lo has contado perfectamente. Es que si te cuentas, no te voy a contar lo que tú has contado. O sea, un tal Frank Goddy, un francés de muchísimo dinero, que tiene su propio barco perfectamente equipado, descubre un galeón en Filipinas, español, en San Diego, lo saquea, reparte con el Museo Nacional de Filipinas lo que fuera, le daría al Museo Nacional en el 20% o lo que fuese, porque Filipinas no tiene arqueólogos subacuáticos ni ningún centro ni remotamente semejante al nuestro ni nada de nada que tal. O sea, que a los filipinos daríamos el 20% del resto. Él se quedó su parte, Frank Goddy, y del resto, que pues, ya no sé, pues el 20%, digamos, ¿no? Y el resto lo subestó en Sotheby's de Londres, nada menos. En Sotheby's de Londres, de subasta más importante del planeta, junto con la de Nueva York. Y lo que no había querido dar era subasta lo que vendió aquí en Madrid para que fuera para Musonaba. No lo compró Musonaba, ¿eh? Lo pagó la comunidad de Nueva York, 800 millones de pesetas, y eran cuatro balas. En fin, no quiero ser tal, pero no valía 800 millones de pesetas en absoluto. Pero, por ejemplo, ahora mismo hay un galeón que yo estoy persiguiendo desde el año 2014, que es nuestra señora Juncal, que espero y deseo que el director que nombra el ministerio, ¿no?, acometa ese proyecto con toda la alegría y la ilusión y su mejor saber hacer. De momento es un galeón excepcionalmente rico. De los galeones que sabemos, como tú planteabas, de los que sabemos que están hundidos y dónde están hundidos, hay dos míticos por la riqueza que llevaban. No porque nos enseñen técnicas de construcción naval, sino por la riqueza de dinero, de esmeraldas, de grafería, etcétera, que son uno, San José, que está hundido en Colombia. Lo localizaron los colombianos, bueno, una empresa de galatesoros, ¿no? A principio el presidente de Colombia dijo que había sido la Armada colombiana, luego nos enteramos al cabo de pocos años que era una empresa inglesa de galatesoros. Bueno, vale. Y otro, nuestra señora Juncal, que está en el Golfo de México, pero en aguas internacionales. El Golfo de México es gigantesco, ahí cabe varias veces la península ibérica, ¿no? Pues ahí en el centro del Golfo, ahí además se sabe dónde está con un error en un cuadrado de 50 por 50 kilómetros. Que eso no es nada, eso lo localizamos en un par de días, con uno de los barcos con los que yo he trabajado en la Mercedes, con un par de días prospectando, tal. Ese barco, el Juncal, va cargado hasta arriba, hasta los topes, un día por una tormenta, un vendaval, se sabe más o menos dónde está, porque se ha reconstruido un historiador español, que ya falleció, un hombre de benemérito, ¿no?, reconstruyó la historia de dónde podía estar hundido, encerrándose en el archivo de Sevilla y leyendo las declaraciones de todos los supervivientes, sabemos dónde está, y ahí sí que se va a hacer, y yo lo propuse al Ministerio desde el año 2015, de 2014-2015, hagamos una excavación a 15 años vista, con campañas anuales, que sea una especie de universidad internacional, que participe entre los países que quieran, con el apoyo a UNESCO, dirigido por España obviamente, con un buque escuela al lado del buque principal, para que duerman todos los becarios. Vamos, que se puede hacer. ¿Y la mercancía que tiene, cuál es? Se puede, en principio, en plata. A ver, esto que voy a decir es un poco fuerte. A ver, la Mercedes lleva 14 toneladas de plata. Las 600.000 monedas son 14 toneladas de plata, ¿no? De Juncal, las estimaciones con las que jugamos en el Ministerio son 120, 140 toneladas. Pues es un disparate. Entonces, eso no hay que cogerlo para recuperar la plata, hay que cogerlo para hacer una universidad internacional de arqueología subacuática, pagando a becarios de todos los países del Golfo, o sea, México, Nicaragua, Panamá, Guatemala, formar en aquellos países a una generación durante esos 10 o 15 años que dura el proyecto, de tal manera que haya ahí 500.000 arqueólogos subacuáticos muy bien formados en los principios de la deontología profesional, ¿no?, la ética, la moral, y luego la realización profesional, ¿no? Es una oportunidad de oro. ¿Por qué no se ha hecho? Pues estábamos a punto de hacerlo Primero, en el 2015, pues alguien del Ministerio lo bloqueó, bueno, pues me hicieron entrar, ¿no? Y cuando íbamos a hacer, ahora en el 2021, ya estaba todo acordado con México y vino la pandemia. Entonces, por eso os decía entonces, que ojalá se yo... Oye, perdóname que vuelva un poquito sobre lo que te comentaba antes. Iván, yo sé que es muy difícil comentar lo que te ofrecieron en su momento, estas empresas cazatesoros, estas empresas de pirateo moderno, pero pongamos, ahora que nos has puesto un ejemplo de lo que hay y de lo que puede encontrarse en ese barco. Sí. Pongamos por caso que acuden a ti, que te sabes mucho, una de esas empresas, ¿qué crees que te podrían ofrecer? Igual nos hacemos una idea de lo que pasó en el pasado. ¿Qué crees que te podrían ofrecer un poco para que no rasques en ese pasado y se hagan ellos ricos? No, vamos a ver, te voy a decir una cosa. El problema que tiene las denuncias por corrupción, sea en la cabeza acuática, o sea, como os decía hace un minuto, es una organización en Rivas hacia Madrid. Sí, sea, sí, claro, ¿no? Claro. Es que necesitas pruebas. Y claro, pero... No, espera, sea que termine. Esto es muy importante para el oyente. Entonces estas conversaciones, ahí me vienes tú y me dices, Iván, te voy a dar $150,000 si te callas y miras para otro lado. Yo no tengo nada más que una conversación contigo. La gente va a decir, eso se lo inventa el doctor Mario Vela, ¿eh? Claro. Eso sí, nunca sí, sucedió. Sí, sí, no, sí, si lo que te estamos diciendo es en una elucubración, para que ya, nosotros pero, nos ver, hagamos pero, la idea, no, lo, no que pero, sea una cosa real. Pero lo que estoy diciendo... No te lo decimos como trampa, ¿eh? No, ese comentario sobra, claro que no. Lo que te quiero decir es que el hecho de que haya funcionarios que digan... Aquí no se está actuando lo correctamente que se debía. Ya, pero ¿tiene usted pruebas? No, pues cállese. Claro, sí, sí, sí. Es sí. Que en cualquier democracia, si no hay sí, pruebas, sí. Usted, yo no puedo correr una sombra de sospechas sobre no sé quién, sobre el alcalde de Cartagena, pongo por ejemplo, si sí, no aporto sí. La menor prueba. Claro, claro, claro. No, no, pero sí. ¿De qué tengo prueba yo? De que Julio Galga se ganó, que me costó a mí mucho convencer al ministerio para que se movilizara y tal, tal, tal. Se contrató a James Gold, se ganó y no ha venido nada. Claro, con lo cual ahí hay algo, ahí hay sospechas, pues claro, ahí hay claro. algo turbio. Pero bueno, a ver si puedes responder a la pregunta que te ha hecho Bruno. Elucubrando, en un tesoro de ese calibre, no sé, en una horquilla. A ver, es que eso no nos lleva a ningún lado. Vamos a ver, si el tesoro va a costar en el mercado $300 millones, ¿vale? Pues tú que eres la dueña de la empresa, dices, yo voy a reservar. Y potencialmente para sobornos puede traer $10 millones. Uh-huh. Y otros 290 son ganancias. Pues con $10 millones, ¿a cuánto tengo que sobornar? Pues a 6 personas. Bueno, por repartes. Sí, sí, no, si en la... Entonces las cuentas cada sí, uno. Sí, sí, en eso, la... Eso es un camino sin salida. En la serie de Amenábar, además lo exponen, que ponen al embajador que está un poco de unión entre España y Norteamérica y es al final el que para las cosas y el que facilita y todo y es el que se lo está llevando. A ver, insisto, y es que es un tema que es que en una democracia eso tenemos que tener muy claro. Si no hay pruebas, yo puedo decir, a mí se me ha intentado sobornar, sí. Pero cuando se pregunte quién y por cuánto, yo calladito, es lo que va a hacer. Claro, una bueno. Democracia, o tienes pruebas o te callas. Pero te ha quedado pendiente este proyecto que estás diciendo, que ojalá salga adelante, que es el Juncal. Y luego yo me gustaría también que hicieras referencia a algo que sería históricamente... una maravilla, que es el Mazarrón 2. Vamos a ver, el Mazarrón 2 es otra de estas historias desdichadas, ¿no? Lo excavé entre con el equipo del museo, lo descubrimos en abril del año 94, 1994, pero como habíamos ido a Mazarrón para excavar lo que llamamos Mazarrón 1, que era estaba muy incompleto, ¿no? Pues el barco más antiguo del mundo cuando apareció Mazarrón 2, barco completo y con la carga dentro, restos de cargamento o un pedazo de tracamadera, los hay más antiguos. Pero el barco completo de proa, popa y ahora estribor, y encima con cargamento dentro, el más antiguo del mundo. Hablamos del 620 aproximadamente antes de Cristo, siglo VII, último cuarto, ¿no? El Mazarrón 2 se excavó a partir del 23 de octubre del año 99 hasta diciembre del 2000, es decir, un año y tres meses, finales del 99 y todo el 2000. Se excavó, nos inventamos la manera de protegerlo, porque era una joya mundial, es como la visión desde Altamira, ¿no? Esas uh-huh. cosas que solamente hay una. Y el sistema de protección funcionaba muy bien, era el típico Spanish invento, que por su sencillez funcionaba muy bien, que era, vamos a protegerlo con un enorme cajón de acero invertido, como una especie de cúpula que poníamos, se cubre todo el barco de arena, porque porque lo que ha conservado durante 2700 años el barquito de madera ha sido la arena. Claro. Por tanto, ya sabemos cuál es el mejor agente químico para su conservación. ¿Por qué la arena? Porque evita el contacto del oxígeno, sea del aire o del agua, con la madera del barco. Eso es lo que lo mantiene. Pues vamos a hacer lo mismo, lo enterramos en arena, lo protegemos con un cajón de acero invertido y se queda perimetralmente rodeado de sacos y tal. Y así se quedó el barco. Nosotros íbamos cada tres meses, todo el año 2001 hasta el 2006, que me cesaron a mí, pues cada tres, cuatro, cinco meses yo enviaba a dos chicos del museo, buceaban nada, 10 minutos, veían que todo estaba en orden y se volvían. Si veían que se habían roto no sé cuántos sacos de arena de los perimetrales que protegían la caja fuerte, bueno, pues se reponían los sacos. Pero lo que es una política de mantenimiento. Luego me cesaron. Ni el museo ni la Consejería de Cultura de la Comunidad de Murcia hizo ninguna política de mantenimiento, de seguir cómo iba el estado de conservación, etcétera. Bueno, entonces, en el año 2008, quien fuese, hizo, abrió el barco, yo estaba cesadísimo, no sé, no, se me tenía sin ninguna información, etcétera, abrió la caja fuerte para hacer unos dibujos o lo que fuese tal, luego hice un DVD que ya no estaba en las universidades, etcétera, tal. Y al cerrar la caja fuerte, no sabían cómo se cerraban, cómo era la estructura metálica, ta, ta, ta, y dejaron todas las planchas superiores de las que hacen el techo a caja fuerte y que protegen contra los vendavales del mar, etcétera, sin colocar. Pero ahora ¿cómo está? Es lo que te digo. Al dejar las planchas, que nosotros las atábamos con la plancha con un candado para que no se movieran por muy fuerte que fuesen los vendavales, lo que viniera una lana, aquí una estructura metálica perfectamente machimbrada para que no se... Al dejar las planchas sin fijación a lo largo de... Y eso fue en 2008. Pues para el 2014-2015 las planchas el mar se las había llevado. Y entonces, ¿cómo está ahora? Pues está abajo el barquito de madera, encima arena, y encima no tiene una estructura metálica que lo proteja. Entonces es un disparate. Y para colmo de males, en agosto del año 2018, publicó la Consejería de Cultura de aquí de la Región de Murcia, que es de quien depende, porque las aguas están transferidas, ¿no? Lo que es el mar territorial, las 12 millas inmediatas de la costa están transferidas a las comunidades autónomas. Bueno, pues publicó algo que adjudicaba en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, se adjudica a tal empresa, no hay por qué dar nombres, el proyecto de extracción del barco Fenicio Mazarrón II. Y según el anexo adjunto, tú ibas al anexo adjunto, que eran 70 páginas, no sé cuántas, y allí literalmente se decía: vamos, el barco está entre 1.800 metros, 820, bueno, lo vamos a cerrar con una sierra, con un cerrucho por la mitad, literal, publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Y luego, como eso, nos quedan dos trozos, cuatro metros, a su vez los vamos a partir en otros dos trozos cada uno, con lo cual tendremos cuatro trozos de madera de lo que haya sido un barco. Y luego, cada una de las tracas, ya con una sierra muy finita, una segueta de estas de banistería, vamos separando cada una de las tracas de su contiguo. De manera que al final se acaban como 40 o 50 o 60 tablones de madera de lo que antaño había sido un barco. Sí, vamos, una locura. Yo volví, un disparate mayúsculo, vamos, un delito de expolio como no hay otro. Yo volví de México y inmediatamente nada más llegar, había estado 20 días excavando las naves de Hernán Cortés en México, en Villarricas, allí en tal, donde desembarcó Cortés, ¿no? El rey de Cante me dijo una de las conservadoras: Iván, esto no te va a gustar nada. Me pasaron esto que os he contado. Inmediatamente escribí al ministro José Guirao, le dije: esto es delito de expolio, por la ley tal, artículo tal, le copiaba los artículos, y el ministro Guirao lo cortó fulminantemente. Llamó a la consejera de la época de Cultura, le dijo: eso no puedes hacer porque es un delito de expolio y te retiramos las competencias. Y punto final. Afortunadamente, el ministro reaccionó muy bien, como tenía que hacer, y la consejera, pues no hubo lo que más remedio que desadjudicar a la empresa que había adjudicado. Y tal. Y gracias a eso todavía el barco sigue existiendo. ¿Qué es lo que yo predico en el desierto? Señores, si no saben ustedes sacar el barco garantizando que no va a sufrir ni 1%, que se quede en el fondo del mar, ¿cómo? Pongan otra vez una caja fuerte nueva, porque la actual se les ha estropeado, se les ha ido a planchas al sentido, ¿no? Sí, que lo protejan, que se quede protegido. ¿Protegido cuánto? 20 años hasta que ustedes sepan sacarlo. Y si no, no tenemos derecho a nuestra generación a estropear esa joya, ¿no? Esa la joya... Caja nueva, no, para entendido, la caja fuerte nueva no vale 150.000 euros, ¿eh? Hemos pedido presupuestos a varias empresas y cuesta 35.000, que es cualquier consejería lo paga. Esa joya que se puede encontrar gracias a trabajos como el de nuestro invitado, Iván Negreruela, que ha sido, entre otras muchas cosas, director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, uno de los grandes centros científicos e históricos de nuestro país. Iván, mil gracias por estar con nosotros, por comentar tu experiencia en La Rosa de los Vientos y por ilustrarnos sobre este tema que tan importante es en el día de hoy, 2022, pero que nos puede aclarar mucho de lo que ocurrió en siglos pasados en nuestro país. Iván, mil gracias. Un abrazo. A vosotros. Un abrazo muy fuerte a vosotros. Y protagonista de Mujeres con Historia, Rocío Arroyo, investigadora científica, líder de Amadix. Habla Silvia Casasola con ella. Mujeres con Historia. Esta noche, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, nos queremos sumar a animar a las chicas que no hay que tener ningún temor si quieres dedicarte a la investigación o cualquier otro campo relacionado con la ciencia o la tecnología. Y para ello, contamos con la experiencia de una mujer que conoce todos los recovecos desde sus inicios como estudiante, pasando por la investigación, hasta terminar siendo CEO de una gran empresa. Buenas noches, Rocío Arroyo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Rocío es miembro de la Junta Directiva de Asebio y CEO de Amadix, y le hemos pedido que se retrotraiga en el tiempo, a sus años de infancia, y que nos sirva de guía de cualquier otra niña que esté pensando en dedicarse al mundo científico. Rocío, ¿tú desde pequeña tuviste claro que te gustaba la ciencia? Bueno, pues en mi caso, es verdad que desde bien pequeñita, pues yo tuve mi microscopio que me encantaba y tuve también el quimicefa y bueno, pues tuve la suerte de tener, digamos, esos juguetes precursores de todos los juguetes científicos que hay hoy, que hay muchísima más variedad. Y bueno, sí que es algo que me atrajo y me llamaba la atención desde bien pequeñita. Sí tenía pues esa curiosidad por la investigación. Aunque en tu caso no tuviste una referencia personal de alguien que ya se dedicara a la ciencia y tú quisieras emularle, ¿crees que la familia o los profesores tienen un papel fundamental para influir a no tener miedo? Sí que creo que, bueno, que al final los profesores tienen un papel importantísimo, ¿no? En acercar a los niños y a las niñas pues lo que es la ciencia. Yo creo que ahí tenemos muchas cosas todavía por hacer hoy en los colegios, porque yo creo que el papel de la mujer en los libros de texto, ¿no? En general, ¿no? La mujer científica, pero también en otras profesiones sigue siendo pues todavía muy minoritario. Las matemáticas suele ser uno de los tabúes más arraigados para que los estudiantes terminen eligiendo alguna de las disciplinas científicas que les pueda motivar más. Pero una vez superado y tras llegar a la universidad surge un gran dilema. ¿Qué especialidad escoger? De nuevo las dudas, la incertidumbre. Rocío, ¿tú cómo lo viviste? Pues en mi caso tuve pocas dudas y me gustaba, como dices, la farmacología y estudié farmacia, ¿no? Era una carrera que me encantaba. También había otras carreras parecidas que me gustaban, pero en mi caso la verdad es que tenía bastante claro el camino y luego, bueno, pues los pasos que ya di después de terminar la carrera pues los fui un poco construyendo, ¿no? Tampoco tenía un plan predeterminado, ¿no? Para terminar trabajando en oncología, ¿no? Como trabajo hoy. La inclusión de la mujer en la investigación poco a poco cada vez es más numerosa, si bien su trabajo queda en muchas ocasiones oculto en un proyecto dirigido por un hombre que al final es quien termina firmando el artículo con los resultados obtenidos y la científica solo es mencionada como miembro de su equipo. Aún así, hay muchas chicas cuya máxima ilusión es investigar. Rocío, ¿cuáles son los pasos que hay que dar si quieres dedicarte a la investigación? Bueno, yo creo que, mira, en el caso de las niñas, yo creo que a día de hoy el porcentaje de niñas o de jóvenes, ¿no?, que eligen carreras de ciencias, por suerte, es un porcentaje pues elevado y en particular en nuestro sector biotecnológico, pues somos un sector sin duda privilegiado y tenemos pues creo que es más del 60% de las mujeres trabajando en investigación, ¿no? Uh-huh. Y solucionando pues además problemas muy importantes como hemos visto en estos meses de pandemia, ¿no? Donde el diagnóstico del COVID, por ejemplo, pues ha sido una de las claves, ¿no? Y también la terapia. Yo creo que las dificultades empiezan cuando empiezan a llegar los puestos de responsabilidad. Y cuando miramos a CEBIO, que es nuestra asociación de empresas biotecnológicas, pues lo que vemos es que solo el 20% de las CEOs de nuestras empresas son mujeres, ¿no? O sea, al final esto es muy muy similar al porcentaje de mujeres CEO de compañías tecnológicas a nivel nacional en otros sectores, ¿no? Entonces yo creo que continúa siendo un porcentaje pues muy minoritario. Y lo es todavía más si hablamos de mujeres que tienen discapacidad, que tienen capacidades diferentes, son mujeres que por su origen o porque son mujeres de color, pues todavía tienen más difícil conseguir un contrato indefinido, ¿no? Uh-huh. Claro, ya son otros factores los que implican ahí, es problemático. Absolutamente, pero bueno, yo creo que en general pues la mujer asume una serie de responsabilidades, ¿no? De cuidado de hijos, de padres, de abuelos. Y eso nos está implicando, ¿no? Un perjuicio, digamos, en nuestra carrera, que en la carrera científica pues se hace especialmente relevante, ¿no? Porque bueno, pues se pierde muy fácilmente el hilo de la carrera, de las publicaciones y de los avances. ¿Crees que una vez que pues eso, que ya emprendes ese camino, que incluso encuentras ese trabajo que deseas de investigación, luego hay muchas mujeres que terminan tirando la toalla por falta de financiación, por falta de lo que estabas comentando antes, que hay un porcentaje muy pequeño que les da la oportunidad de liderar esos proyectos, o incluso que se lo ponen complicadísimo a la hora de hacer una conciliación familiar con su trabajo porque pierdes ese ritmo a la hora de competir con otros compañeros? Sí, yo creo que, a ver, compaginar la vida familiar y con la vida profesional es complicado, ¿no? Y bueno, nosotros en Amadix, que es la compañía biotecnológica que dirijo, pues sí tratamos, ¿no? Tanto, oye, para todos, pues facilitar con horarios flexibles, tratamos de adaptarnos pues a la situación familiar y personal del equipo y cuidarnos de alguna forma nosotros, pues cuando vienen esas situaciones familiares difíciles por las que pasamos todos, ¿no? De enfermedades de las nuestras personas cercanas, o dificultades de todo tipo, pues intentamos que el trabajo pues ponerlo en un segundo plano y que la persona se enfoque en solucionar esa situación en particular. Es un reclamo a gritos que realizan nuestras científicas. Que no se la castigue, que no se las castigue por intentar realizar un trabajo muy serio y profesional, intentando conciliar profesionalmente y familiarmente su vida. Que ni su trabajo ni su familia se desmorone, ni se vea perjudicado uno en detrimento del otro. Pero además existe otro problema muy grave, y es el poco apoyo que reciben nuestros científicos en cuanto a financiación para ejercer su labor en nuestro país, teniendo que irse en la mayoría de los casos al extranjero para poder avanzar en sus investigaciones. Pero, ¿por qué ocurre esto? Pues tenemos problemas, dificultades con el acceso a la financiación de los proyectos, ¿no? Entonces muchas veces pues el investigador se cansa, ¿no? De tener que dedicar tanto tiempo a conseguir los fondos para que su grupo pues consiga pues los recursos necesarios, ¿no? Que salía el otro día una cita de Severo Ochoa al hilo de esto, ¿no? De al final lo que hace falta, ¿no? Para mejorar la carrera científica en España y bueno, desde luego son muchas cosas, pero una de ellas es pues esos recursos para poder verdaderamente diseñar los experimentos que son necesarios. Es muy triste y sangrante que muchos de nuestros científicos sean mucho más valorados y apoyados en el extranjero que en su propio país. Algunos es cierto que consiguen volver, pero el porcentaje es muy minoritario. Uno de los asuntos que influye a la hora de conseguir financiación para realizar algún proyecto o investigación es que el resultado pueda aportar no solo avances científicos, sino que además aporte resultados económicos. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, pues a ver, en empresas que empiezan, ¿no? Nosotros pues animamos mucho a los niños y a las niñas a que valoren muy bien pues el emprender, ¿no? El montar una empresa de ciencia para como camino profesional y en este aspecto pues desde luego hay acceso en España sin ninguna duda a financiación privada, a fondos de capital riesgo, como digo, y hay muchos inversores que de hecho yo creo que la oportunidad es todavía más importante, ¿no? A raíz de la pandemia pues pues hay bastantes sectores que están invirtiendo más en salud, pues porque además de haber visto la relevancia que tiene, ¿no?, en estos meses, pues hay otros sectores pues más habitual, donde ellos más habitualmente invertían, que se han visto muy afectados por la pandemia, ¿no? Entonces yo creo que hay una oportunidad de inversión en el sector biotecnológico y que realmente es posible y no resulta difícil encontrar inversión privada siempre que el proyecto pues tenga una base científica muy sólida y haya un buen plan de negocio detrás, un buen equipo detrás y desde luego una viabilidad profesional y, como mencionabas antes, ¿no?, un retorno para el inversor que finalmente es lo que él lógicamente está buscando. Los investigadores llevan tiempo, y los científicos, intentando conseguir una medicina personalizada. Sabemos que tomamos demasiados medicamentos, que está claro, y bueno, pues eso ayuda a que una enfermedad pues a veces pues se prolongue en el tiempo y suele provocar efectos secundarios. ¿Tú piensas que se va a tardar mucho en conseguir esa medicina personalizada o está más cerca de lo que creemos? Bueno, está muy cerca, por suerte. De hecho, es una realidad. Nosotros pues lideramos, ¿no?, desde Madix el grupo de medicina de precisión a nivel nacional y bueno, pues la medicina personalizada lo que está demostrando es que en función de nuestra genética y de nuestros hábitos y de nuestro entorno, pues respondemos pues de una forma muy distinta a un fármaco o a otro, ¿no? Y por suerte, pues en oncología, que es nuestro área, la medicina personalizada está ya pues implementada en determinadas terapias frente a varios tipos de cáncer, está implementada también en la detección temprana de determinados tipos y desde luego nos queda mucho por hacer, ¿eh? Pero ya en distintas áreas se empiezan a utilizar pues de forma pautada y de forma organizada, ¿no? Pues está incluida ya en las guías en muchos casos. Ponos un ejemplo, por ejemplo, un tipo de cáncer en el que vosotros pues estáis haciendo una terapia, un tratamiento y donde se está más avanzado en esa medicina personalizada. ¿Cómo sería el proceso? Pues, un ejemplo pues muy habitual, porque además ha sido el primero, ¿no? Pues es el cáncer de mama hoy. Pues en función de la biología del tumor, una vez que la mujer ha sido diagnosticada y operada, podemos secuenciar ese tumor, es decir, analizarlo pues perfectamente en el laboratorio y en base a las mutaciones genéticas del mismo, pues se pauta un tratamiento u otro. Es decir, imagínate que tú y yo estamos diagnosticadas de cáncer de mama en el mismo estadio, pues pensaríamos que el tratamiento que nos van a dar es el mismo. Uh-huh. Pero no es así, porque hablamos de cáncer y parece que es una sola enfermedad, pero hay tal cantidad de subgrupos en función de la biología molecular del tumor que los tratamientos para dos personas con aparentemente el mismo tipo de cáncer pues son tratamientos muy distintos. Y esto, como te digo, pues ya sucede, ¿no?, en los hospitales de España, ya se secuencian los tumores pues en muchos casos y pues en función de ese análisis tan profundo, ¿no?, de ese mirar tan de cerca a un tumor que nos han resecado, que nos han quitado, pues se decide de a qué tratamiento va a responder mejor esa persona, ¿no? Pues está bien que lo digas, porque es cierto que cuando tú escuchas que a alguien le van a dar quimioterapia, pues solamente sabes si le dan más sesiones, menos sesiones, si va a durar más, va a durar menos, pero no sabes si esa quimioterapia está personalizada para cierto tipo de cáncer, para cierto tipo de persona, porque se ha analizado esto que estás comentando. ¿Sería así? Exactamente, es exactamente eso. Y fíjate, además muchas veces pues también sabemos, en función de la biología del tumor, sabemos que hay personas a las que no debemos dar ningún tratamiento, ¿no? Porque uh-huh. ese tumor no va a volver, esa persona no va a recaer. Entonces fíjate que a nivel de qué va a ocurrir, es una forma como mirar hacia el futuro, ¿no? O sea, digamos que mirando muy de cerca ese tumor, pues sabemos qué va a ocurrir y sabemos que el dar una quimioterapia, como dices, o alguna otra alternativa terapéutica no va a mejorar la vida de esa persona, digamos que no va a ser necesario, porque ya sabemos cómo va a evolucionar en el futuro ese tumor. ¿En un futuro cercano habrá esa posibilidad de que te hagan, además de tu análisis genético, para ver una previsión de posibles enfermedades que puedas llegar a tener? Pero en el caso del cáncer, que es una de las pandemias que tenemos desde hace muchísimos años, que te hagan el típico análisis sencillo y que te digan qué tipo de cáncer puedes estar padeciendo o que estás en periodo de en el inicio. Eso está muy cerca, muy cerca. Nosotros trabajamos en Amadix en detección temprana, en un análisis de sangre normal, rutinario, anual, pues de tipos de cáncer que aún no se han manifestado, ¿no? Como te decía, pues pulmón, páncreas, colon, cuando la persona todavía no tiene síntomas. Pero pero que hablando un poco del futuro, ¿no? De la medicina personalizada, de un futuro muy cercano, pues yo te diría que en muy pocos años, pues quizás 5, 6, 7 años, vamos a poder, en una gota de sangre, en un análisis de sangre, vamos a poder saber precisamente lo que has dicho, ¿no? Si una persona va a tener algún tipo de cáncer y cuál, ¿no? Y esto será útil siempre que lo podamos evitar, siempre que nos podamos adelantar, ¿no? Porque, y eso es así hoy ya en muchos casos, ¿no? Ya por suerte la prevención del cáncer de mama pues es un hecho y está implementado y está pues salvando muchas vidas, ¿no? Y esto tiene que empezar a ocurrir también en pulmón y páncreas, ¿no? Porque son también cánceres que avisan muy tarde de que están presentes. Nos quedamos con el titular que acaba de comentar Rocío, gracias a su experiencia en biología molecular. En 5, 6, 7 años, con una gota de sangre, sabremos qué tipo de cáncer podremos tener. Esta estupenda noticia nos da mucha esperanza porque por fin se podrá prevenir esta maldita enfermedad antes de que dé la cara. Y ya sabemos lo importante que es detectar el cáncer cuando todavía estamos a tiempo de eliminarlo. O por lo que nos cuenta Rocío, incluso ni desarrollarlo. Bueno, tú que conoces todos los pasos de cómo se empieza estudiando, luego haces la carrera, luego haces tu trabajo de investigación, luego incluso te pones a dirigir una empresa, ¿cómo animarías a las chicas a estudiar ciencias y dedicarse a este apasionante mundo? Bueno, yo les diría, a ver, que se imaginen a sí mismas dirigiendo una compañía biotecnológica, por ejemplo, o que se imaginen pues quizá investigando, dirigiendo un grupo de investigación que soluciona un problema que para ella sea muy importante, que no tiene que ser un problema de salud, ¿eh? Que nosotros siempre lo llevamos a salud porque es nuestro trabajo. Y o que se imagine, como dices, montando su propia empresa, ¿no? Yo le diría, pues, es posible, que es una aventura, bueno, pues en la que es que no hay dos días iguales. Y sobre todo, pues, que va a poder cambiar las cosas desde su propia empresa o desde su laboratorio y que va a poder, pues, mejorar la vida de millones de personas. Muchísimas gracias, Rocío, por ayudarnos y asesorar a las futuras científicas de nuestro país. Muchas gracias a vosotros. Y ya sabéis, rosaventeros, que tenéis la oportunidad de visitar las muestras del espacio CSIC y pioneras de la microbiología en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y, por supuesto, seguir las charlas de expertas científicas como nuestra invitada hasta el 8 de marzo. Yo que tú no me lo perdería. Así al final de La Rosa de los Vientos por esta noche. Una noche en la que ha habido en Estados Unidos el Super Bowl, la gran cita deportiva del año. Finalmente, tras un último cuarto verdaderamente espectacular, han ganado Los Ángeles Rams 23-20 a Cincinnati. Nosotros volvemos el próximo sábado por la noche, madrugada del domingo. La Rosa de los Vientos estará entonces con ustedes. Y aquí, en Onda Cero, ahora mismo, en tan solo unos segundos, comienza con Carles Lamelo, el Club de las Cinco. Gracias por estar ahí. Eso, muchas gracias. Y ya sabéis, ponerle pasión a la vida.